la incorporaba. Eso te lo dice el ChatGPT. Hola, Aníbal. Hola, Aníbal. Buenas. Buenas, Arrancamos el buenas. directo, ¿vale? Vamos al lío. Buenas noches. Buenas, caballero. Le doy. 3, 2, 1. Por cierto, vamos a empezar con la canción. Vale, dale. Ahora tengo que compartir ahora que pienso. Y ¿Quieres que te compartir lo haga yo? sonido. No, no, ya está, ya está. No, no, es que tenemos canción especial. Al oro, ¿eh? Ya, mierda. Ahora. Me estaba muteando porque estaba. Tinta de toro. A ver. ¿Lo oís? Sí, Sí, sí, sí. Juan. Vale. Que suene el mariachi en la canción. Ya se fue. En la defensa han volado, pero Mayo ya se fue. Por blando lo han despedido, cielito lindo. Afuera cagones, Arnaldo tenía razón. Cielito lindo, no hay más opciones. Alex Van Pelt lo sabemos, gordo cementerio es. De canelones se infla, cielito lindo, no lo queremos ver. Ay, ay, ay, ay, traeremos el Titanic. Le dimos la vuelta al jamón. Cielito lindo, que nadie se raje aquí. Ay, ay, ay, ay. A chau y caballo. Afuera, cabones. Arnaldo tenía razón. Cielito lindo, no hay más opciones. España lo dijo y ahora lo puedo sentir. Vamos con todo con Bravel. Cielito lindo, lo vamos a aplaudir. Ay, ay, ay, ay. Que suene el mariachi en la nación. Arnaldo tenía razón. Cielito lindo, con pasión y corazón. Alexander, lo sabemos. Puerto cementerio es. De canelones se infla. Cielito lindo, no lo queremos ver. Ay, ay, ay, ay. Traeremos el Titán para Matri. Le dimos la vuelta al jamón. Cielito lindo, que nadie se raje aquí. Adiós. España lo dijo y ahora lo puedo sentir. Vamos con todo con Bravel. Cielito lindo, lo vamos a aplaudir. Ay, ay, ay, ay. Que suene el mariachi en la nación. Arnaldo tenía razón. Cielito lindo, con pasión y corazón. Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Patrios España. Yo no soy Juan Bernabé y hoy me acompaña desde la capital del reino. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Con técnico nuevo y con muchas ganas de saludaros y hablar con vosotros. Te tengo que reconocer una cosa, Paco. Esta canción viene de antes del Día de Reyes, con anterioridad. Ya se tenía ahí preparada en la recámara. Porque las informaciones estaban por ahí, estaban presentes, estaban frescas y bueno, digamos que estaba la gente un poco juguetona, ¿eh? Un poquito juguetona. Y a partir de ahí, pues hubo gente que hizo su magia, la inteligencia artificial hizo su magia y el resto, pues ahí lo tiene, al alcance de todo el mundo. Y el resto lo hizo Kraft, que nos acompañó en la letra, ¿no? Al menos una parte. Al menos una parte, sí. ¿Abro una gota de Playbook pero sin mostrarlo? Venga, dale. Cuando se firme el Offensive Coordinator, puede ser que haya ya canción hecha también. Ahí. Muy bien. De hecho, creo que hay hasta dos versiones. Estos han subido a la parra, ¿no? Los cuates de Mazatlán ya nos están cobrando cuánto pedían por esta. Igual hay que cambiar a una cumbia o alguna otra cosilla que sea más asequible. Porque nos bueno, están pegando cada latigazo. Yo solo digo que hay cosas. Bueno. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Me oís bien? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Qué estabas tal, comiendo, jovenzuelo? Porque estaba, pues, te veía ahí un poco con el papeo en la boca. Acabo de llegar a casa. He descorchado una victoria. Uy, muy mal. He descorchado una victoria porque necesito algo suave esta noche. Y tengo por aquí unas aceitunitas sabor berenjena muy ricas que compré el otro día, de esas que le gustan a Paul. ¿Cómo? Y me he preparado la cena, tío, porque no me ha dado tiempo ni a cenar. Tengo aquí una burger con lomito de Sajonia, una poquita lechuga, una poquita mayonesa, una poquita lechuga que le da el crunch, este, como dicen los modernos. Un tentempié, vamos. Bueno, hoy pegaba enchilada, ¿eh? Los nachos me los he comido en la cocina con la señora. Nachos no, aquí los llamamos Ignacios. Aquí Ignacio, somos formales. Venga, pues unos poquitos Ignacios con un poquito hummus. Mariachi Alberto, buenas noches. Buenas noches, caballero. Que nadie se rasque aquí, ¿eh? Afuera de los cagones. Hoy, desde luego que es un día para el audiovisual. O sea, realmente hay una serie de detalles importantes que están ahí. Entonces recomiendo hoy el YouTube y vamos a ver. Dime, Paco. Y aquí, partiendo de nuestras sonrisas, que creo que entramos contentos por primera vez hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, estamos disfrutones. O sea, realmente cuando sabes que no vas a perder y lo único que te están dando son noticias, que no sé si son buenas o si son malas, pero simplemente tienen algo de coherencia, pues oye, pues todo fluye. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, señor Vicente Fernández de la Lazio, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los cetreros y no cetreros. Bueno, a algunos no tanto. Y nada, tal y como dice tu nickname, Iñaki, not Juan Bernabé. Y espero que no vuelva a aparecer por Roma, ¿no? Ese claro, bueno, a los cetreros gaditanos, sobre todo, ¿eh? Claro, claro. Porque todo el mundo sabe que en Cádiz manejan bien el palo, ¿eh? Por lo sí, que sea. Sobre todo el brazo gaditano. Le vamos a tener que preguntar claro. A Rubí cómo se maneja allí el brazo gaditano. Ay, madre. Aníbal, desde el andamio, buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y con cámara. Y curioso, ¿no? Todo esto, ¿no? Qué vueltas da la vida. Hace un año estábamos diciendo yo, por lo menos, que Bravel estaría aquí sentado entrenador. Mira tú por dónde. ¿Cómo se le conoce al viejo? Joder. Bueno, eso es bueno y es malo, ¿no? Eso es bueno y es malo. Hombre, a mí me gusta la ilusión de Paco. Yo no comparto la misma, pero bueno, está bien que la gente esté ilusionada. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Aníbal. Yo veo un poco de brotes verdes. Yo antes, hace dos semanas, veía un suelo árido, muerto, y ahora de repente veo que puede haber ciertos brotes. Hombre, eso es cuestión de alegría. Por leves que sean, pues... Tío, estoy contento, me conformo con insisto, poco, puede ser. Yo solo espero que Breivell le saque al viejo todo lo que no le ha podido sacar el resto. ¿Vale? Ahí me quedo yo con eso. Ojalá le saque mucha pasta Y ojalá les tenga cogidos a todos por los cojones, porque si no, en la franquicia va a estar jodido. Bueno, ¿qué os iba a decir? Recordar a toda la gente que tenemos un grupito de Telegram, que si nos seguís en Twitter, pues está en el fijado y podéis entrar directamente, o si no, buscáis en la descripción del propio podcast y tenéis enlace al propio. Recordaros que para pasar estos buenos tragos, para estos momentos de felicidad, ¿qué podemos hacer? Pues tomarnos una cerveza a nuestro patrocinador, Rinder Brewery, joder, que no hay mejor momento que para hacer una buena celebración que descorchar una buena cerveza. Me parece bien, Jesús, que descorches una cerveza, aunque sea suave, pero después de la Navidad, la despensa está vacía. Bueno. Muchos días libres en casa. Se te perdonará por ello. Se te perdonará por ello. Pero no puede volver a pasar, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Dicho ojo, esto. Que la Belichick ya es objeto de coleccionista, ¿eh? Es retro objeto de coleccionista. Ahí lo dejo. Yo tengo una en la estantería guardada con la pedazo de etiqueta que hiciste arriba. Ya me voy a pedir ahora, ¿eh? Mientras hacemos la poca un ratillo. Ya me estás asustando. Voy a pedir unas pocas. Bueno, hombre. Nada, eso se va a seguir haciendo. Está muy buena, se vende bien. Nada, vendiéndose bien, no hay problema. Si llegamos a las 14 victorias con Breivell, promuevo una etiqueta nueva, pero con Breivell. Mira lo que te digo. Venga. Hostia, cuidado, ¿eh? En una temporada. En una temporada. Cuidado. En una temporada. En una temporada, apunta, Iñaki. Y vestido de mariachi, espero. Y vestido mariachi, por supuesto. Escucha, y con el peto que llevaba este Wilford, ¿cómo se llamaba? Wilford. Wilford, cuando entrenaba a los Texans. Porque, por cierto, si alguien quiere conocer un poco mejor a Breivell, que se ponga esa temporada de Hard Knocks de los Texans, que es brutal, cuando estaba de defensive coordinator allí, ojo, Breivell, allí arriba. Pues yo con Bill O'Brien, con Bill O'Brien y Romeo con Bill O'Brien y Romeo Crennet, sí. Pues Aníbal, te animo a que nos cuentes algunas pinceladitas, tío, para los que no lo han visto. ¿Qué pasó? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna joder, tío? Ese staff era la polla. O sea, ese staff era gente con cojones allí, con Bill O'Brien, flipando cada dos por tres. El Breivell era allí, el tío grande. No, ese está muy bien, esa temporada de los Texans. Además fue cuando, ¿a quién ficharon de...? ¿Quién estaba de quarterback en ese equipo? Por años calculo que será Sob, igual o por ahí. Matt Sob. ¿Quién estaba? Yo no sé si el calvo fue más tardía, ¿no? Sí, yo creo que fue algún año más tarde. ¿No fue la primera temporada del chavalito este que luego se fue a los Browns? Watson, no. ¿Desde Sean Watson? Watson, ¿no fue la primera temporada de Watson? No, yo creo que sí. Puedo ser, Están todavía G.J. Watt, que llevan... Sí, estaba G.J. Watt en el capitán, sí. Y estaba Clowney, Wilford. Que lo draftean, yo creo que es después, ¿no? Primero draftean a Clowney, que es el año rookie que juega bien, y luego ya llega... Sí, que Clowney fue el estaba, número uno. Clowney ya estaba en ese Hard Knocks, ¿eh? Pues, igual es del año de rookie Clowney. De Clowney. Nos ponen por aquí por el chat, Javier Pidao Lázaga, ¿sí? Que Osweiler. Ah, Osweiler, vale, Osweiler, sí, es verdad. Pero el guaperas, joder. ¿Sí? ¿Fue Osweiler? Sí, Osweiler, sí, correcto. Cierto. Pues no tiene desperdicio, ¿eh? El no tiene desperdicio. Sí, tira, Aníbal. No, que iba a decir ver a Wilford entrar ahí en el vestuario con un peto, botas camperas y gorro de cowboy. O sea, eso es brutal. Es de lo mejor que ha dado Hard Knocks en su historia. Y si no me equivoco, en el capítulo 1 o capítulo 2, que juega un partidillo de básquet. Sí, con su familia allí y tal, y le trolea a la mujer y es descojono, joder. Bianca, muy bueno. Bianca Wilford. Cuidado. Pues ya sabéis que Wilford es el embajador de patrocinios de una marca conocida de carbón en Estados Unidos. La más famosa, Kingston o algo así, me parece que se llama el carbón. Y ahí donde le tenéis a Wilford, es él se autoproclama el mejor parrillero de o sea, de, no del mundo, pero es un tío que sabe un huevo. Yo he visto vídeos de él en YouTube haciendo carne y ojo ahí, con Wilford, que su gran pasión era tener un ahumador, ¿eh? Ese cuerpo se lo merece. Ah, Wilford es el puto amo. Es uno de esos que le ves y dices tú, me fío. Le ves en el fuego y dices, me fío. ¿Por qué será? Pues no lo sé. Igual por su cuerpo, pues probablemente. Probablemente. Yo os recomiendo que si os aburrís, os pongáis en YouTube las barbacoas de Vince Wilford, y son cojonudas, tío. Monta cada una que flipas. Apuntándola ahí. Sigue anunciando el carbón ese, porque carbón. Yo lo he visto varias veces. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, esa es la imagen de marca de Kingston, de Carbones Kingston. Bueno, chicos, a ver, cuestiones. Toda la semana pasada hemos tenido varias entrevistas con varias personas. Hablamos en el podcast anterior, si no me equivoco, que habíamos entrevistado ese día a Leftwich, a Pep Hamilton, habíamos entrevistado a... No me acuerdo quién más. Pero bueno. No, a esos dos y a Brable y a Johnson. Y después se entrevistó a Brable y a Ben Johnson, ¿correcto? Se entrevistó a Brable el jueves. Jueves. Y a Ben Johnson el viernes. Por videoconferencia. Si no recuerdo mal, porque no podía hacer la entrevista en directo porque tenía el equipo en playoff y por normas de NFL, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale. El domingo, a eso de media tarde nuestra, es cuando se confirma que Brable va a ser el head coach. Y de la mano se trae a una persona, a Paul. Cuéntanos un poquito quién es, cuál era su trabajo en Titans y... Con el otro, con Bowden. No sé si es Bowden o sí, si es Bowden. Bowden, vaquilla. Eso es, está Shane y el otro, vale. A ver, una de las cosas que trasciende antes del proceso, se filtra Callahan, que desde la agencia libre tenían el problema de que no sabían qué iba a pasar con Wolf. Le preguntan en un unfiltered a Lazar, y Lazar dice que de momento no iban a dar bajas, pero uno de los señores que está, no me saldrá el nombre, el más viejillo de todos, dice que, claro, es absurdo empezar a dar bajas tanto de staff como de directiva, porque todavía no saben hasta dónde pueden tener una entrevista o que les pueda salir un interés por alguien que puedan negociar, ¿vale? Póngase el caso, Mike Pellegrino, justo ese no, que ese se queda, pero bueno, un coordinador de lo que tengamos. Si tú lo despides, el tío ya te va a ir a firmar donde sea. Salvo que tú tengas claro que lo vas a echar, no tiene sentido. Es mejor esperar que alguien se pueda interesar por X cosa y te perdone dinero. Una de las cosas que decían que era que tanto Brable como Johnson pedían, no veían clara la figura del General Manager dentro de la casa, no veían claro que Wolf solo pudiera con todo, y lo que hacen es, bueno, en este caso ya directamente filtran desde Estados Unidos, desde medio nacional, que Brable te impone a Cowden. Cowden había sido adjunto del General Manager en Titans. Cuando echan al General Manager que había, que bueno, que sea un desastre, que le traspasa a G. Brown y que le monta todo el pifostio, le ponen a este de interino y el tío lo hace medio bien. De hecho, lo firman por taco para Giants, se va para Giants, y en Giants estaba también un poco de eso, de segundo, pero con más función de la que debía. Uno de los valedores de Dable el año pasado, cuando se plantean a ver qué pasa con Dable, es él. ¿Qué supone esto traer estas dos cosas? Uno, que volvemos a una estructura deportiva seria, algo que Brable impone. Brable, todos los exjugadores que hablan de él, Ted Barchi hablaba con él, Teddy Johnson también hablaba de él esta semana, todos dicen que es un hombre que le gusta delegar. Él, al final, su gran fuerza como head coach es un poco la adaptabilidad y la cultura del equipo. No es un tío que se vaya a volcar directamente, sobre todo en cantar jugadas ni en esquemas. Sí que va a estar más en el desarrollo de talento, sí que va a estar más en lo que es la parte de liderazgo, ¿no? Muy similar a lo que hacía Dan Campbell, pero bueno, con 100 partidos en la liga. Otra cosa que otros no tenían, que era lo que un poco descarta Ben Johnson. El imponer esta figura, porque creo que es importante y creo que es algo que había que hacerlo, porque Wolf al final... Ahora mismo Wolf está con la presión. Si Wolf sabe que a la mínima que haga bien o haga mal, hay un tío al lado suyo que, más allá de que le controle, le deje de controlar y tenga más experiencia que él, en cuanto Wolf haga una, se va fuera y poner al otro, ¿no? Entonces, el jerarquizar y el que exista esa figura del General Manager es interesante. Wolf, según ha trascendido estos últimos días, se va a centrar más en la labor de scouting, manda narices. Bueno, peor no lo va a hacer, ¿no? De lo que hay. Y Braver al final, bueno, solo hay que ver ayer. Creo que habrá mil opiniones, habrá gente que le guste más, que le guste menos. Boston se vuelve a ilusionar. Hoy estamos más cerca que hace una semana del séptimo anillo. Y solo hay que escuchar lo que dice ayer, ¿no? Yo vengo aquí a ganar la división, yo vengo aquí a jugar partidos de local y yo vengo aquí a por un anillo. Y bueno, más allá de eso, yo, no, bueno, ya podéis vosotros comentar. Yo podría estar horas hablando de, porque es nuestro capitán, ha sido nuestro líder, ha sido nuestro todo, pero solo hay que escuchar a Belichick, ¿no? ¿Qué decía el año pasado Belichick de Mello? Le deseo toda la suerte del mundo. ¿Y qué decía con McAfee el otro día? Yo sé que Vrabel, soy muy familiar con él, hablo mucho con él, y yo sé que Vrabel lo va a hacer de una manera maravillosa. Yo al final, si lo bendice Belichick, lo único que podemos hacer es disfrutarlo. Y vuelvo a lo mismo, el séptimo está más cerca que nunca. Yo puedo, antes de que nos metamos en faena, tío, si os parece, solamente por ubicarnos un poquito unos a otros, hacemos una rondita rápida, Iñaki, de me gusta, no me gusta, simplemente eso. Pero antes de eso, Paco, sí. Recordar a la gente de YouTube que ya que está, que le dé el me gusta, que no cuesta nada, que luego nos da visibilidad y que nos ayuda. Y si estáis en iVoox, lo mismo. Y si queréis, os propongo que nos digáis desde dónde nos escucháis. Eso es. Y así nos enteramos y podemos ir hablándolo. Que por cierto, me ha sorprendido que en el grupo de Telegram esta última semana hemos tenido unas cuantas incorporaciones y tenemos gente de la tierra, Aníbal. Me ha llamado la atención. Ya he visto que alguien de la tierruca. Pues muy bien, nada, creando afición. Venga, pues vamos a hacer la ronda. Paul, a ti ya no te pregunto porque ya has dicho tu idea claramente de que te gusta Vrabel. Sí que diría una cosa. Tengamos en cuenta que Vrabel, esto se lo leía el otro día al rookie, a Álvaro, y lleva mucha razón. Vrabel nos va a marcar el suelo. El techo nos lo van a marcar el resto de ingredientes, ya sean los coordinadores, ya sea la plantilla, que prácticamente los playmakers van a ser todos nuevos. Pero Vrabel no llega a ser el capitán, no va a hacer maravillas, él no juega en el campo. Sí, el tema por eso es ubicarnos un poquito, en qué punto estamos cada uno ahora mismo. Luego, evidentemente, ahora entraremos en materia, hay mucho que debatir. Mira, está presente el paisano, Sergio. Dice, soy yo el nuevo de Cantabria en el grupo de Telegram, se descojona. En fin. Alberto, ¿qué estás? ¿En la braveleneta montado o no estás montado? Estoy. Yo, justo como ha dicho Aníbal, si nos vamos a lo que hablamos hace un año, era la opción que yo quería. O sea, me parecía que era el cambio menos traumático después de Bill Belichick. No porque desde luego él sea un entrenador, como se ha dicho, que es de su árbol y tal, cuando no es verdad. Fue de su árbol porque jugó para él, pero nunca entrenó con él, que lo cual me parece curioso. Me parece bastante curioso que él nunca haya, pese que es amigo íntimo de Belichick y sigue teniendo buena relación y era uno de sus confidentes en el vestuario, nunca haya entrenado para él. Pero bueno, eso quiere decir que le fue bien como head coach. Seguramente si como Patricia hubiera durado 2 o 3 años, seguramente hubiera acabado en Patriot la defensa. Dicho esto, yo creo que es el volver un poco a la filosofía que ha habido en New England estos 20 años. O sea, es un poco el no sé si el estilo militar, porque a lo mejor Vrabel de cara afuera o de cara en el vestuario, que han comentado Lazar y otro, y bueno, y él mismo dijo ayer, cuando le preguntaron lo del rollo del patinete de Ngwenu, de la bicicleta y tal y cual, él dijo que él ha sido jugador y que él entiende que el vestuario es un lugar donde deben estar los jugadores cómodos, ¿no? Y que no le presta atención a eso en el sentido de que no va a entrar mucho en el vestuario a incordiar. O sea, en ese sentido, él es jugador y sabe lo que eso supone. Entonces, yo creo que en Vrabel podemos tener las dos facetas, ¿no? El tío que va a pedir trabajo, que va, como yo digo, él ha dicho que le va a dar oportunidad a todos los jugadores que ahora mismo están en plantilla. Como yo digo, creo que uno a uno van a pasar por el polígrafo y los que no sirvan, para afuera. Si Gocho deja 7 kilos muertos, pero no sirve, fuera. Y yo creo que Braver lo va a hacer, vamos. Quien no esté en su onda, quien no haga el trabajo que él pide, porque además, habiendo escuchado a varios jugadores, escuché una entrevista de Malcolm Butler, que estuvo allí en Titan, de hecho después de Patrick fue allí, sobre Braver, y iba un poco en esa línea, ¿no? Es un tío que es colega de los jugadores, o sea, que se lleva bien con ellos, que es un tío comprensivo y tal, pero es verdad que es un tío que pasa factura y que quiere que todo el mundo vaya muy en su línea. Lo que dice Paul de los coordinadores, eso es básico. Yo creo que él se equivoca, o sea, yo creo que él en Titan hay dos momentos. Uno es con Arthur Smith y otro es sin Arthur Smith. Con Arthur Smith, él encuentra su offensive coordinator, que con Derrick Henry, pues es lo que es, ya no nos acordamos, ¿no? Ganaron la... Bueno, si tú no, el año que nos eliminaron a nosotros el último partido de Brady, después ganaron a Raven y estuvieron a un paso de la Super Bowl. Y pienso que cuando se va Arthur Smith a Atlanta Falcons, él se equivoca eligiendo a los offensive coordinators. Cada año tira uno, no dan con la tecla, Tannehill ya es un muerto de más, Will Levy tampoco le soluciona nada en el último draft, y aún así el año pasado nos dieron la vergüenza que han dado este año. O sea que eso también es llamativo, que el año pasado lo largan, se supone por los malos resultados. Yo pienso que también se ha hablado mucho de que el rollo de que viniera a Fósforo en la semana de bye y dijera lo que dijo, tuvo mucho que ver, pero entonces lo que me queda por confiar en la hora de neta 100% es a la espera de los coordinadores, y que son en verdad los que son, que van a ser clave para un entrenador como Braver, ¿vale? Como pasa con Dan Campbell, algo parecido. Aníbal. A ver, ¿por dónde empiezo yo? Esto, vamos a ver, yo creo que el cambio sobre lo que teníamos es bueno, ¿vale? Es decir, creo que poca gente a día de hoy se quedaría, le daría un segundo año a Mayo teniendo a Braver de head coach, ¿vale? Parto de esa base. Y luego creo que Braver es un tío que, más allá de la experiencia, de su récord positivo y de la impronta, y ser exjugador de Patriots y fan del Do Your Job, creo que lo que tiene también es crédito, ¿vale? Y crédito también para tener un staff que Mayo era incapaz de tener, porque no era atractivo para nadie. Creo que Braver también tiene algo que probablemente le haya hecho venirse, que es un quarterback que a priori ilusiona, ¿vale? Que es lo mejor que nos ha dejado la temporada pasada. Y cuando ya tienes a un tío que tiene crédito, a un quarterback sobre el que se puede construir un equipo, y tienes la experiencia y el crédito suficiente en la liga, a priori creo que tiene papeletas para poder montar un staff potente, o por lo menos mejor que lo que teníamos el año pasado, que ya es mucho, ¿vale? Creo que eso es muy positivo. Creo además que es una persona que tiene crédito también ante los jugadores, porque ha sido jugador, ha sido ex-Patriots y además ha estado en papeles de responsabilidad como head coach, como defensive coordinator, demostrando que vale para esto. Y luego además es un tío que también impone, o sea, no es un tío de 70 kilos, ¿sabes? O sea, a Braver no se le pone gallo nadie en el vestuario. Y creo que ahora mismo, tal y como tenemos la plantilla, pues probablemente sea esa mano dura, ¿no?, que a priori parece que trae, es buena, ¿vale? Es decir, creo que en ese sentido todo eso es positivo. Ahora bien, dicho esto, creo que cuando realmente quieres hacer algo importante, necesitas un mayor nivel de riesgo, ¿vale? Y riesgo controlado. Entonces, yo creo que la opción de Brian Johnson, a mí personalmente, pese a que tiene muchas más incógnitas y mucha más capacidad de fracasar, pues por muchas razones, a mí me ilusionaba más, porque creo que en la liga, los equipos que en los últimos años realmente han llegado a arriba, ¿vale? Más allá de lo que haya podido hacer los Chiefs, creo que es porque han tenido gente con mucho talento, con mucha capacidad ofensiva y con una idea técnica muy clara de cómo es el juego, ¿no? Y luego creo que es gente que es súper profesional, que sabe lo que quiere, que monta muy bien equipos, que tiene muy buenas sintonías con los general manager con los que trabaja. Y creo que esa opción que teníamos a mí me parecía, insisto, arriesgada pero ilusionante, porque realmente sobre eso puedes hacer un viraje de 360, ¿vale? Yo tengo la sensación de que con Braver tenemos un récord positivo, si armamos una plantilla decente, pero me cuesta creer que Braver nos lleve una Super Bowl, ¿vale? A mí, ojalá me equivoque. Pero tengo un poco esa sensación de que, ojo, que yo no sé si luego Brian Johnson realmente ha hecho la entrevista por cortesía o porque realmente estaba interesado en venir al equipo, ¿no? Pero a mí esa era una opción que con mucho más riesgo y mucha más incertidumbre a mí me ponía más cachondo, porque me parece que este tío está demostrando que es una persona muy talentosa, como en su día lo demostró McVay, como en su día lo demostró Shanahan, y se les dio la oportunidad y ha salido bien. Y eso es lo que la liga ahora, hoy en día, también está demandando. Gente joven, con muchísimo talento, con muchísimo conocimiento de lo que es el juego, con dos cojones bien plantados y que hace muy bien las cosas. Entonces, tampoco me parecía a mí una que no ha demostrado nada y que no ha sido head coach todavía, pero si le hubieran dado confianza y si le hubiera dado un proyecto serio, que es algo que tampoco tengo claro que a día de hoy los Kraft tengan ese proyecto serio ni para Breivell ni para nadie, pues creo que es el mayor problema contra el que remamos ahora mismo, que no sabemos muy bien qué esperan del equipo esta gente. Pero bueno, me parecía también una opción muy interesante, ¿eh? Vale, te respondo parte de lo que has dicho, Aníbal, porque se han estado filtrando cierto tipo de información. En primer lugar, Ben Johnson no quería, en caso de que cogiese el puesto de trabajo de head coach, no quería deshacer todo el staff técnico de Lions. Porque claro, lo normal es que tú te piras del ataque, eres offensive coordinator y Y te te llevas a llevas y te todos tus llevas, sí, coordinadores. Y dijo que pues no todo el quería trabajo. desmontar. Entonces, claro, si te coges y empiezas a pillar gente de fuera, ¿qué tal? Ya puedes empezar a dudar. Porque si no te llevas a toda tu gente y tienes que empezar a fichar, perdóname, pero puedes tener ciertas dudas. Y aparte, yo a título personal, estoy de acuerdo en que Ben Johnson es un tipo de apuesta más innovadora. Creo que a día de hoy, si tú quieres tener un desarrollo total a un QB, tu head coach tiene que ser de corte ofensivo. Pero, con el único punto que encuentro que el viejo puede estar contento, puede estar cómodo, es Breivell, que pueden soltar un poco más la mano con Breivell al principio que con Ben Johnson, yo creo que la van a saltar más. Y hombre, eso al final, ya sabes, la agencia libre no te sirve para hacer los equipos, pero te sirve para vender periódicos y para dar ilusión a los seguidores. Creo que sería más fácil de meter mano en agencia libre con Breivell que con Ben Johnson, a pesar de que con Ben Johnson igual a algunos jugadores sería más fácil firmarles. Porque al final la mente ofensiva de Ben Johnson está ahí. Y creo que es evidente. Dicho esto, Jesús. A ver, yo creo que lo de Breivell estaba más que hablado ya. O sea, el tema del batacazo que nos hemos dado este año con Mayo, la opción más segura y traer a un tío de la casa, un tío que estuvo el año pasado sentado en el palco con la chaqueta roja, un tío que conoce la casa. Lo que pasa es que esto ya lo hablamos el año pasado de Mayo y yo la verdad es que tenía ilusión. Y al final soy de los que, oye, reconozco que se le ha quedado muy grande el equipo pero cuando empezamos a hablar de esto, el año pasado decíamos lo mismo, es un tío de la casa, un tío que ha trabajado con Belichick, un tío que conoce la plantilla, un tío que ha trabajado con la plantilla, ¿no? Y al final ha salido lo que ha salido, se le ha quedado grande, se ha visto que como head coach, por lo que sea, yo el otro día comentaba en Discord. Y lo comentaba también con Paul y lo comentaba con Font, que habla, está por ahí por el chat, que el paso de poli bueno a poli malo dentro de una plantilla es muy complicado. O sea, cuando tú en una plantilla estás de ayudante con Belichick, como ha sido Mayo, y al final eres el poli bueno, eres el tío que suaviza las broncas, eres el tío que va a hablar con el jugador cuando tu entrenador te ha metido una bronca de tres pares de cojones. Eres tú el que te vas al pico del banquillo y el que hablas con él, el que le suavizas, tío, mira, piensa lo que te están diciendo y tal. Cuando eres tú el que tienes que echar la bronca a ese mismo tío al que tú has suavizado, es muy complicado. Es muy complicado mantener el respeto y es muy complicado mantener esas líneas rojas. Porque al final eres tú el que vas a tomar la decisión de sentar a un tío, de no ponerle o de quitarle y tal, ¿no? que yo creo que es al final, el otro día se comentaba mucho lo de la partida de cartas que se jugaba en un avión, que para mí es el detalle menos importante, ¿no? Porque yo como entrenador, cuando termina el partido, lo que menos quiero es pensar en lo que ha pasado en ese partido, ¿no? Yo prefiero luego fríamente ver otra vez el partido, ver lo que ha pasado y tal, ¿no? Entonces esta gente que viaja en avión, que tiene horas de viaje y tal, pues la verdad es que tiene que ser dura esa convivencia, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Yo ahora mismo Bravel le veo dos ventajas. Voy a decir que me parece una buena opción, ¿vale? Lo primero, porque es un tío que hace 3-4 temporadas fue mejor entrenador de la liga. Punto uno. Este tío ya tiene un bagaje en varios equipos. Aparte de ser jugador Patriot, ha estado en Texans, como estabais diciendo, ha sido primer entrenador en Tennessee y lo ha hecho bien, muy bien para los equipos que tenía. Lo que dice Aníbal, exacto, tiene crédito. Y aparte de que tiene crédito, es un tío que lo que no tenía en mayo el año pasado, este tío tiene una cartera de gente. Cuando él abra su libreta, él va a poder tirar de gente de confianza con la que ha trabajado y que sabe que le va a responder, que conoce la liga, hablo tanto de staff como de jugadores, porque ya, no sé si lo habréis visto, pero ya se está hablando, ya salen los posts de A.G. Brown, cuidado, no sé a qué te llamemos, ¿no? Porque el otro día salía y tal, ¿no? O sea, es un tío con cartera. Y otra de las claves que decía Aníbal el otro día, y es que cada vez que habla, el problema no es el entrenador, el problema está arriba, ¿no? Porque al final son los que tienen la llave del grifo. Entonces creo que Bravel puede tener más poder de convicción a la hora de hablar con los craft y que les se suelte esa pasta. Y el año pasado hubo un problema, y es que se quiso fichar gente, pero la gente no quiso venir. O sea que a lo mejor este año se pueden juntar las dos cosas. Que Bravel llame a gente que quiera venir con él y que haya pasta para fichar a esa gente. O sea que a lo mejor el año pasado decíamos que no querían soltar la pasta, pero en realidad, acordaros del receptor, tanto de Andre Hopkins como de Ridley, cuando se van los dos a Tennessee, que no quieren venir aquí. Y hay pasta encima de la mesa, ¿no? Entonces, a lo mejor, por menos dinero este año, se traen a esos 4 o 5 jugadores en la agencia libre que no te solucionan el equipo, pero te la apuntalan. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, el tener a 4 jugadores que te apuntalen el equipo, para mí, y si encima traes a un primer espada, como se puede hablar de Higgins o se puede hablar de otro tipo de jugador, pues mejor todavía, ¿no? Pero yo creo que la clave es esa. O sea, ahora mismo Bravel viene con la capacidad de poder ser un tío duro dentro del vestuario y ser respetado, porque hoy yo, viendo y tal, he visto algunos vídeos suyos que ya cuelgan en Instagram, el tío pegándose con los linebackers, el tío bloquea igual que ellos, sin coraza y sin nada. O sea, yo siempre lo he dicho, cuando Zidane coge al Real Madrid, si quieres toser, o sea, si quieres que Cristiano no te tosa, solamente tienes que ponerle el vídeo ese de 5 segundos cuando la pone en la escuadra en Glasgow. Tío, cuando tú hagas lo que yo hago, entonces me toses, ¿no? Entonces, en ese aspecto tiene muchos puntos ganados. Aparte que tiene el respeto de Kraft y aparte que tiene el crédito de la liga. O sea que luego te puede salir bien o te puede salir mal, como ha pasado este año con Mayo. Pero para mí creo que es una buena decisión el hecho de traer a un tío, y más en la situación que estamos. Porque tampoco es que estemos ahora mismo para hacer experimentos con gaseosa. O sea, la prensa se está echando encima de los Kraft, los aficionados estamos pidiendo gente, estamos pidiendo caras nuevas. Entonces yo creo que traer a un tío de este peso para mí es un acierto. Puede salir bien, puede salir mal. Eso ya es, el tiempo lo dirá. Paco. También te digo una cosa, Chuses, perdona, ¿eh? Si esto no funciona, perdona un segundo, si esto no funciona y los Kraft no responden, Bravel antes de que acabe la liga se pira, ¿eh? Este tío no es de los que va a estar aquí a mierdas, es decir, yo creo que si viene es con el compromiso de que le tienen que respaldar, si no Bravel coge y se pira, o sea, si puede estar en cualquier equipo que necesite un entrenador mañana, está los Patriots, pero tenía otros 4 equipos para este año. Para llevárselo. De hecho, entonces, Aníbal... Entonces, vamos, yo tengo claro, ¿eh? Eso para mí es que él puede tener también. Es muy significativo que en vez de decir que le firman por 2 años o le firman por 3 años, comentan de que el contrato es multianual, por lo cual es mínimo 4 años de contrato. Creo que estaba entre 10 y 15 millones, no recuerdo exactamente la cantidad, nos la trae el Pairo, entre vosotros y yo, Pero, hombre, sí que es significativo de que cuando tú pides un contrato de tan larga duración, al menos sobre el papel, es para tener un proyecto que pueda tener un desarrollo a lo largo del tiempo por parte del equipo y de la gerencia. Pero eso es papel mojado si las cosas van mal, ¿eh? O sea, eso está bien y es lo que te asegura ahora mismo el decir esto es serio, pero todos sabemos aquí que al final mandan los resultados. Sobre todo Aníbal me gusta por el sentido que tú lo dices, que si no cumplen con las expectativas que él va a poner sobre la mesa, se marcha, y estoy de acuerdo contigo. Es que si no, le pasa que al final el que pierde crédito es él. Claro. Y a él todavía le queda mucha liga por jugar. Yo sí. Y hay que ver... pensar una cosa. Kraft tiene... ¿Cuánto? ¿80 o 70 y muchos años ya? No sé si tú, Paul, sabes exactamente 80, cuántos 80, tiene. 80 y, ¿verdad? Sí. Vale, 82. Una persona con 82 años, siempre lo digo, es hiper conservadora. 83. Bien, súper conservadora. Y además se une que precisamente la cultura judía, por no decir los judíos, son todavía más conservadores, ¿vale? Más los de Boston. Que si alguien estudia la historia de Boston, pues sabrá que se ha forjado con los irlandeses y los judíos, ¿vale? La guerra entre los irlandeses y judíos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tampoco van a revolucionar el equipo. O sea, los Kraft son los Kraft. Y el día que mañana que estén otros, pues vendrán a ver si tienen más pasta o se gastan más pasta. Pero pensar que el techo de resistencia que tiene el equipo, ¿vale?, son los Kraft. Y ahora mismo es Robert Kraft, ¿vale? Porque su hijo todavía, yo creo que no sé si pinta algo o no, pero desde luego no lo parece. Entonces, no van a tirar la casa por la ventana hasta ver si realmente... esto cumple las expectativas que ellos tengan, ¿eh? Yo no espero una revolución, de verdad os lo digo, ojalá mejoremos, pero yo no espero una revolución porque no la espero de alguien de 83 años, ¿vale? Sea quien sea, y si además, es que está mal que lo diga sin antena, pero si además tiene esa cultura, pues todavía peor, ¿vale? Pues yo, chicos, toca, vaya por delante que me gusta, a mí sí me gusta. Como habéis dicho, casi todo lo que se puede decir sobre el fichaje Breivell, por no enroscarnos en lo mismo y no volver a dar a la gente los mismos datos, voy a matizar un par de cosas que habéis dicho y que hable el siguiente. Referente a lo que dice Aníbal, yo entiendo que era tentador de Ben Johnson. Al final, la liga ha atendido a estos Shanahan, McVay, LaFleur. También quiero recordar que por cada 3 o 4 que estos jóvenes talentos que han triunfado como head coach, tenemos otros cuantos ejemplos de gente que se ha estrellado porque te ganas el derecho a ser head coach con una gran gestión de coordinador ofensivo defensivo, pero empiezas un trabajo nuevo. Hemos hablado aquí que es completamente diferente y a veces cuesta hacerte con la dirección, con la gestión del cargo, con la agenda, como bien habéis explicado vosotros. Tienes que empezar a tirar de gente que a lo mejor conociste en la universidad o de la que has oído hablar. Entonces, yo creo que, como acabas de decir, Aníbal, porque coincido contigo, por la filosofía que tenemos en Boston, por la filosofía de trabajo que tienen los Kraft, van a estar más cómodos que alguien que ya conocen de la casa, que aunque venga a exigirles, es su hijo puta, con perdón de la palabra, ¿no? Pero ya sabéis a qué me refiero. Y eso creo que para todos nosotros también lo va a hacer más sencillo. Breivell es un tío que luego dentro de la liga, pues los que hemos viendo esto muchos años, pues no podemos decir es un head coach de techo medio, es decir, te puede dar más de lo que piensas. Colocó se hizo unos a Titans. Es valiente. Creo recordar que fue el que senta a Mariota. Mariota fue el elección número 2 de Titans. Y era una estrella en Titans. Y no sé si fue el segundo o tercer año, después de 3, 4, 5 derrotas, lo sienta. ¿Os acordáis? Y luego me parece que pone a Tannehill y gana 6, 7 partidos seguidos. Y lo mete en playoff. Es un tío valiente a la de tomar decisiones, con carácter. Y además contrasta a Scott. Y con cierto nombre ya en la liga para que venga gente. Yo creo que la apuesta adecuada para el estilo de equipo y directiva que tenemos. Yo honestamente creo que hemos aceptado. A partir de ahora, me está preguntando Iván y mucha gente, que todo va a depender de tus coordinadores. No sé si lo decía antes Jesús o Paul, evidentemente. Al final, tu trabajo de dirección se sustenta en la habilidad que tengan tus coordinadores. Ahora estamos todos expectantes, pero bueno, es un tío con cierto nombre, que puede traer talento. Vamos a confiar. Yo sí estoy contento, a mí sí me gusta. Bueno, por recoger un poco el guante, porque... O sea, a mí, más allá de lo que yo creo que en Boston no ha habido debate, por mucho que nosotros desde fuera hayamos intentado ver un poco, ¿no? Ben Johnson, Mike Breivell, escuchabas a la gente de Boston, no había debate. Hablaba el otro día con Aaron Jackson, con mi amigo Aaron Jackson, que él, bueno, él es de Hartford, pero siempre se ha criado en la zona de Massachusetts y conoce un poco la cosa. Y claro, él es mayor que yo, ¿no? Pero él sí ha vivido a ese Breivell leyenda, ¿no? Ese Breivell que era el capitán, eran él y Brady, uno en el ataque y otro en la defensa. Lo que cuentan de esos años entrenando, ¿no? Que ponían a Brady en paquetes defensivos, lo ponían, perdón, a Breivell en paquetes defensivos, en paquetes ofensivos entrenando, y decían, es que este tío va para head coach. Y aún así ha hecho el camino difícil, ¿no? Él se va a Ohio State, está con allí con, bueno, sale de allí, luego se va de coordinador. Siempre ha tenido las puertas de casa abiertas, porque Breivell hace toc-toc y le hubiera podido coger, ya sea en el árbol de Belichick, ya sea en cualquier cosa, ¿no? Y aún así ha cogido su camino. Pero un poco, hablando de Ben Johnson, ¿no? Recomiendo este libro muchísimo, porque a mí es uno de los libros, es uno de mis libros preferidos. Y si lo conocéis, leerlo, que es de Sigmund Bauman, La modernidad líquida, porque es imprescindible para entender los tiempos de hoy en día, ¿no? Vivimos en una sociedad que, por suerte o por desgracia, vive solo de la hora, ¿no? Todo es efímero, solo nos importa la hora, nos da miedo el tener cualquier tipo de relación seria en todos los sentidos. Nadie quiere un trabajo estable, nadie quiere, tiene el anhelo de irse, busca ese individualismo, ¿no? Ese huir y es que rehuimos del pasado totalmente. Yo veo a Ben Johnson y yo veo un ataque que tiene 7 primeras rondas y más Sam Laporta y más Amon-Ra St. Brown. Me parece el mayor conglomerado de talento bruto a nivel ofensivo que he visto nunca. Que por cierto, me quito el sombrero con el que hace los scouts y con el que lleva toda la gerencia de Lions, porque es increíble, ¿vale? Pero estamos hablando de un talento que es que no tiene sentido, es muchísimo talento. Y yo escucho Ben Johnson y dice, sí, un equipo que juega muy bien, el genio de la pizarra, todos estos adjetivos. Pero claro, me acuerdo de un tío que el año pasado, Detroit, no juega una Super Bowl porque este tío, este Masoka del Play College, canta dos cuartas y tres cuando no se las ni tenían que haber jugado. Porque con dos field goals no pasa San Francisco al Super Bowl, pasan ellos. Ayer Breivell hablaba, ¿no? Que él quiere un equipo ofensivamente agresivo, pero no gilipollas. Que es otra de las cosas por las que, si vemos las últimas 10 Super Bowls, todos los play callers, ninguno son los masocas estos ahora que están de moda, de play callers ofensivos, que juegan cuartas absurdos. Esto va en contra un poco de ello, ¿no? Y luego, bueno, el otro día salían los 6 anillos, y en esos 6 anillos, pa' bien o pa' mal, pues hay un tío que ha estado en el staff que se llama Josh McDaniels, que ha sido en la primera etapa de los anillos, ha estado ahí, ha estado como coordinador ofensivo, ha estado en la segunda etapa también en los 3 anillos, y es que qué pronto se nos olvida el pasado, ¿no? De los últimos 10 años, y mira que llevamos años y nosotros sin jugar playoffs, y de los últimos 10 años 4 anillos son suyos, porque son los 3 de New England, porque estamos ya, bueno, desde el 2015 si empezamos a sumar, más el de Tampa. Que Tom Brady se lo lleva porque quiere jugar su estilo, ¿no? Todos los esquemas ofensivos que ha jugado Tom Brady con los que ha sido campeón, se los hace un tal Josh McDaniels. Josh McDaniels, el último año que entrena en New England, lo hace con un quarterback rookie que se llamaba Mac Jones, y lo tengo aquí apuntado porque lo busqué ayer, que era el sexto mejor ataque de la liga. El supporting cast era similar, porque es el año antes de la inmersión. Lo que teníamos entonces, seguíamos sin receptores buenos, la OL ya empezaba a quebrarse porque habíamos perdido al que se nos va a Kansas, a Joe Thuney, traspasamos a Zeke Mason. O sea, el supporting cast era ridículo. No había primeras rondas en ese ataque. Bueno, Isaiah Wynn, pero no juega la mitad de los partidos. ¿Qué es lo que quiero decir? McDaniels en todas sus temporadas llevando un ataque ha sido top 13 como poco, ¿vale? Tirando muchos años, que los que sois seguidores de Tiempo New England conoceréis que ha habido años que la defensa le ha abandonado y ha estado ahí, ¿no? Pero claro, Ben Johnson, ¿no? El genio de esto. Comparar a Ben Johnson con McDaniels me parece un insulto al fútbol americano. Me parece un insulto al que sigue este deporte y me parece un insulto a la inteligencia, pero es que totalmente. No estoy entrando a valorar lo que puede ser de head coach o no, porque es que el muestrario es nulo. No ha sido head coach en ningún lado. Y no sabemos qué es Ben Johnson sin tener todo a favor. De hecho, bueno, cuando se ha visto que cuando ha tenido que levantar un partido, vuelvo a los cuartos y tres de eso, que vuelven a meter a San Francisco en el Super Bowl, ¿no? Entonces, no caigamos en este debate absurdo. Me parece bien que lo de ayer, o lo de este día, o lo de hoy, no, lo tengamos en mente, pero no podemos revivir del pasado. Ben Johnson, ¿qué ha hecho en esta liga? ¿Qué ha hecho Ben Johnson en esta liga? Arthur Smith, el que comentabais, tiene lo mismo que Ben Johnson. Arthur Smith, que está por ahí denostado. ¿Cuántos offensive coordinators han salido afuera y se la han pegado porque no saben llevar un vestuario. Tú puedes ser el genio de la pizarra y no sabes llevar un vestuario, mismamente McDaniels. Entonces, bueno, esperemos un par de días, entrevistemos a otros dos morenos con esta regla absurda de la Rooney Rule racial y que vuelva nuestro hijo pródigo, ¿no? Porque si New England siempre que gana una Super Bowl, en la foto siempre sale un tal Josh McDaniels, ¿no? Entonces, bienvenido a casa. Paul, me pido coger la palabra, tío, porque estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Te dejo ya, Alberto, solamente quiero matizar que a todos los datos que has dado, me gusta a mí añadir que hizo Pro Bowler a Matt Jones, como tú dices, casi con el supporting cast que teníamos al año siguiente, y que Matt Daniel es un ejemplo de cómo tu talento te permite ser head coach y no se te da bien a la hora de pasar a ese trabajo de gestión, de dirección de departamento, por lo que sea, no se le da bien, todo lo hemos visto. Entonces, yo creo que si vuelve a lo que de verdad se le da bien, que es coordinador ofensivo y dirigir un ataque, ya hemos visto que se hace con un QB rookie, y aquí tiene a Dream Mack en segundo año. O sea, suscribo cada palabra que has dicho, tío, cada palabra que has dicho. Solo por acabar, que no se nos olvide, y mira que hace tiempo que McDaniel no se habla de él, o parece que se han olvidado de él, de las últimas 10 campeones de Super Bowl, en 4, el playbook que ha ganado es el de McDaniels, ¿no? Entonces, antes de valorar el camino cada uno, quien dude de su camino, pues que le preste sus zapatos. Ben Johnson es que no le llega ni a la altura del betún a Josh McDaniels, ni hoy ni nunca. Y había gente que le pedía el otro día, porque era muy gracioso el debate en Twitter, ¿no? Salían todos los gurús también a nivel táctico de Boston, salía Kyle, salía Callahan, salía Lazar. Lazar está enamorado de Brabel y de McDaniels, porque ayer, de hecho, joder, parece que le ha dado una elección cuando le dice a Brabel, joder, ¿qué es lo que te gusta jugar? Y dice, Power Run hizo por dentro. Y le dice, sí, no te preocupes que te vamos a tener un fullback. Y ya, bueno, o sea, que si ya está diciendo que le va a tener un fullback, está cantado que el offensive coordinator es McDaniels. Pero bueno, a lo que voy, es un tío que todo el mundo le dice, no, te tienes que adaptar a la West Coast, te tienes que adaptar a la West Coast. De los últimos 10 años, ninguna West Coast ha ganado una Super Bowl. Porque lo de McVay, incluso lo que plantea ese año con Stafford, no se asemeja tanto a una West Coast. Deriva bastante. No es la pura que le viene de Shanahan. Yo lo que quiero decir... Bueno, acaba, Paul. Sí, sí. Pero el tío, lo que vengo a decir, no tienes que adaptar un esquema ofensivo o algo que ha funcionado. Los años que estuvo en New England, las tricky plays o los flea flickers lideraban la liga en flea flickers. Las carreras con juego desde el backfield, No solo se hacen en la West Coast, ¿vale? Los hacía McDaniels. ¿Veis esquemas del movimiento que hay en el backfield? De gente moviéndose, abriendo campo, que él, a su manera, pero es que su juego de carrera siempre se instaura. Y es que hasta con Cam Newton roto, Cam Newton destrozado, jubilado, que no le daba, no tenía motor para las carreras, era capaz de que nuestro ataque fuera ese año el 12 de la liga. Entonces, bienvenido a casa, porque es que ha sido nuestro capitán cuando hemos ganado. Y no falla, en todas las fotos está McDaniels. No, yo quiero decir dos cosas que es el debate aquí. El primero, el de Ben Johnson, yo creo que él no es tonto. O sea, si hay algo que tiene Ben Johnson, creo que está siendo demasiado listo para esta liga. Es decir, todos hemos visto casos McNaghy, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Nathaniel Hackett, ¿no? Gente que un año triunfa o su playbook se hacen conocidos y de repente pues les viene la oportunidad y se van a cualquier equipo que caiga, ¿vale? Ben Johnson, este es el tercer ciclo que se oye de él. Y en los dos anteriores rechazó las entrevistas. Porque no es tonto. O sea, si algo me está demostrando que tiene Ben Johnson, es paciencia y es date que esto después vas a cualquier equipo disfuncional, te echan a la primera de cambio y ya de ti la liga te pasa por la derecha, y tienes que volver a empezar. Entonces, incluso en este tercer ciclo de entrevistas, se ha dicho que Ben Johnson no va a ir, vamos, de hecho, Raiders le ha solicitado la entrevista, se dicen que está Brady por ahí atrás rogándole, y no tiene pinta de que se la vaya a aceptar, yo no se la aceptaría, pero bueno. Se ha entrevistado, creo, con Chicago y con New England, que para mí eran las dos mejores opciones para él, pero yo estoy en que si no gana el anillo, seguramente Ben Johnson no esté por quedarse porque es lo cómodo para él en este momento. O sea, yo aquí estoy bien, como dice Paul, tiene un talento en bruto brutal. Además, el ataque, excepto Montgomery, no se ha lesionado. Casi todas las lesiones han venido en defensa. Y en ese sentido, creo que él está siendo listo por no sobrereaccionar a estas ofertas y tal. Con respecto a McDaniel, A mí me hace gracia y, bueno, Álvaro sabe más que yo de táctica y del juego en sí. No digo que lo diga él, pero digo para explicar esto. Pero siempre hemos leído mucho eso en redes sociales, en España, en Estados Unidos, de que McDaniel es un playbook antiguo, ¿no? Es un playbook... Hombre, antiguo es que antes no se jugaba con que antes se jugaba con fullback y ahora no. Bueno, si eso es antiguo, sí, McDaniel juega con fullback. Y que hoy en día todo hay mucha West Coast y todo esto... Y, toda esta escuela que creó Shanahan padre y más Daniel no lo es, y eso es antiguo. Bueno, Shanahan padre tiene más años que más Daniel. Está ya, si no está muerto, estará en el inserso. O sea que la West Coast... Dale, pero porras el viernes, ¿eh? Que lo llevo. Ya, la West Coast es muy antigua ya también. O sea que Montana jugaba eso. O sea, no entiendo cuando dicen, no, es que, a ver, más Daniel se ha convertido en una especie de meme en la liga. Pues este último... andadura en Raiders le ha hecho mucho daño, igual que la de Broncos quizás fue la primera para con la novatada y Belichick lo ha cogido rápido, pero esta de Raiders la ha hecho muchísimo daño, tanto daño que me parece increíble que con la falta de offensive coordinators buenos que hay en la liga, ninguno le haya llamado para hacerle una entrevista, ni el año pasado ni este, y que New England vaya a ser el único equipo que le vaya a decir por lo menos la entrevista, yo creo que va a venir él, pero es que nadie más le llama para una entrevista, nadie. O sea, ni siquiera, yo supongo que en college a lo mejor sí, pero me parece increíble, tío, que este tío, o sea, que dice, no, es que necesita reinventarse. ¿Cómo que reinventarse? Pero si hace, o sea, hace ya 6 años, ¿no? Ganamos creo que en febrero de 2018 la última Super Bowl. Este tío le gana una Super Bowl, él y la defensa, obviamente, al gran McVay, al que hoy en día... seguramente sea el mejor entrenador de la liga, y creo que ayer lo demuestra. Pero a ese, más ve. Y que tenía un equipazo de Ram, por cierto. El Ram de 2018 es mejor que los Ram de ahora. Uf, para mí, vamos. Pero... Para mucho mejor. Pero vamos, pero mucho, ¿eh? Pero no verás a ningún jugador ahora mismo que hable bien de McDaniels, ¿eh? En Raiders le echaron por la puerta a los jugadores. Sí, es verdad que McDaniels tiene un vamos, talento que... para llevarse mal con la gente, al parecer. Claro, no, yo pienso que es lo que estamos hablando de Beñoso. Seguramente McDaniels no sirve como head coach, no, seguramente no, seguro. Ya no le va a dar a nadie más la oportunidad de ser head coach porque debe ser, yo sé, yo me lo supongo como una especie de mayo. Yo creo que lo que pasa, o lo que debe, porque yo no seguí ni a Raiders ni seguí a Broncos en su día, pero me imagino una especie de Jerome Mayo este año, es decir, salgo y a lo mejor largo de los jugadores, voy de demasiado colega y se me suben a las barbas, no sé, me imagino que será algo así, pero desde luego como gestor de vestuario, no lo sé, pero bueno, aquí no estamos jugando esto, por eso nos hemos traído a un gestor, a un CEO de vestuario que está demostradísimo y nos traemos, y yo quiero, a mí no me preocupa en absoluto que un tío como McDaniel, que además es joven todavía y que no necesita reinventarse, que es que McDaniel es un offensive coordinator súper actualizado y que tiene ahí su bagaje demostrado, venga, como offensive coordinator, si es él, que no lo sé. De hecho... Una cosa, una cosa que veo realmente interesante de que Vrabel sea el head coach y que una opción dentro del offensive coordinator sea McDaniels, es que nadie se le va a querer llevar de head coach. Eso iba a decir. Entonces el hecho de que nadie se lo quiera llevar de head coach te asegura 2 o 3 años de trabajo de continuo de Drake May con él, y que podamos ver realmente hasta dónde puede llegar Drake May. Y a mí eso, sinceramente, pues me pone peluchón, no os voy a engañar. Un tío Iñaki que llevó y condujo a Tom Brady 4 o 5 años, algo tiene que saber de esto. Yo no sé hasta qué punto... Y que estaba a punto de llevar el gollo aquí, ¿eh? Ojo, que tenemos muy mala memoria también, yo ¿eh? Yo escuchaba esta semana a Brady decir que, bueno, que él quería a McDaniels. Lo que pasa es que como todavía le deben dinero y por el finiquito no puede volver... Es por eso, por lo que él intenta entrevistar a Brady, pero a Brady le dice, no, es que mi staff tengo a gente que no sé si puede ir a Las Vegas. Y a Brady le jode y ahora quizás no es el momento porque está recién echado. Pero a Brady le jode porque un tal Tom Edward Brady dice que es la mayor mente ofensiva que hay en esta liga. Y Brady lo quiere. Y escuchas a gente como Gronco el otro día también hablar, que dice que los esquemas que trae McDaniels, cuando llega a Tampa, al offensive coordinator este que está sonando ahora para todos lados, le dice Brady, ¿cómo? ¿Que vamos a jugar esto? Oye, te metes esto por el culo. y empezaban Gronko y el otro a llamarle a McDaniels, dice los encuentros esos que hacen en Georgia, que es que van a Atlanta, y el playbook que usan, las jugadas hasta las cantan como las cantaba McDaniels. O sea, es un tío que a nivel de offensive coordinator es que medio anillo de Tampa es suyo. Y Brady siempre lo dice, no rehuye de ello, dice es que esto es de Josh. Y es un tío, a ver, no sabe que llevar un vestuario, pero eso no quiere decir que caigan malos jugadores, igual que Mello. De Mello no vas a escuchar a jugadores decir, este tío es un hijo de puta, este tío es lo otro. Muchas veces pecan, es que los echan porque pecan de eso. Son tan colegas los jugadores, son tan de estar con el esquema, que es que pecan de no saber gestionar un grupo. Y era lo que decía Jesús, si tú has estado en un vestuario, tú no puedes jugar a ser el poli bueno y el poli malo. Porque y un tío que ha estado ahí, al final McDaniels entra muy joven, entra en el 2001 de jefe de personal. Es que McDaniels en la universidad le entrena a Nick Saban. O sea, este tío ha estado desde los 18 años mamando. No es un tío que venga, oye, no he sido jugador y luego me cambio. No. Entonces, siempre ha estado esa figura, ¿no? De asistente, ese acompañante. Claro, las dos veces que ha ido se lo ha pegado. Nadie lo va a coger un tercer año. Y los que dicen, no, es que ahora cambiarle el offensive, pues también voy a darle un palazo a Van Pelt, cambiarle el offensive coordinator a May no vale para nada. A ver, le vas a traer un tío que ha sabido desarrollar a Cam Newton, a Mac Jones, a Derek Carr lo hace el quarterback 12 de la liga. O sea, tíos totalmente diferentes todos el uno al otro. O sea, McDaniels para eso vale. Pero es que aparte de eso, si traemos a Ben Johnson con el calendario favorable que hay, que no es ninguna quimera decir que vamos a entrar en playoff, porque los partidos de casa los 9 es que son ganables los 9. No sé si los habéis visto. Hacemos buen año. ¿Nos van a levantar al offensive coordinator? ¿Vamos a volver a cambiar el año que viene un offensive coordinator a May? O sea, tenemos que darle estabilidad y la manera de darle estabilidad es ponerle el taco a un head coach, porque el viejo es primero judío y luego viejo, no le va a soltar ahora 60 millones de finiquito ni de coña. Y no le va a soltar a McDaniels. McDaniels no te lo van a llevar y tampoco lo van a echar. Porque McDaniels, recordar que cuando estaba con Belichick, cobraba casi tanto como muchos head coach. O sea, una de las cosas por qué la gente no lo coge es porque te cobra 8 millones al año, cuando un coordinador cobra entre 2 y 3. O sea, no es lo que es. El viejo, si le soltaba 8 millones, es porque es el mejor. No hay más que oírle lo que dice con McAfee el otro día. O sea, muy en el barco de esta gente. Y muy en el barco porque tienen claras sus funciones, ¿no? No está la casa por hacer y no está... Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que llevar. A mí el que me preocupa, porque no sé si va a ser el de Giants, es el defensivo. Pero bueno, veremos a ver quién nos llega. Antes de seguir, Doc, buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, cual cuadrilla. Siento el retraso, pero vamos, uno cuando se hace médico 24-7 y bueno... Hay que atender a la familia de vez en cuando. Se la vi, querido, se la vi. Se la vi. Oye, está... Todólogo. Bien. Estamos comentando un poco lo que piensa cada uno del fichaje de Mike Vrabel como head coach. Y aprovechando que entras, pues dale. Y así ya podemos pasar al siguiente tema. Retomando y recapitulando, porque yo sí te lo de hemeroteca y hago autocrítica. Yo recuerdo que el año pasado por estas fechas todo yo fui el primero que se subió a la mayoneta. Yo dije que era un quarterback, o sea, un head coach rookie, que había que darle tiempo, confianza, dejarle trabajar y ver dónde nos llevaba. No voy a decir que me equivoqué, o sea, yo esperaba una cosa que no se ha dado. Se ha visto que no ha sido, no voy a decir que sea inútil, sino que no ha sido capaz de demostrar lo que se necesita para ser head coach. Todo el mundo se equivoca, espero que le vaya bien en la vida y consiga ser un head coach de éxito como el que llevó a los Bills a varias Super Bowls y las perdió, y que las pierda contra nosotros. Ese es el éxito que le deseo, que alcance los éxitos, pero que pierda con Patriots. A partir de ahí, pues... destrucción, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, volvemos a quemar las naves y iniciamos un proyecto de cero. Iniciar un proyecto de cero quiere decir que me parece bien la actitud de empezarlo cuanto antes, y cuanto antes quiero decir es borramos y reiniciamos rápido. No vamos a andar especulando, hemos cumplido con la ley de entrevistas y tal, pero sabíamos que el elegido de Kraft era Breivell. Guste más, guste menos, tenga más detractores o menos detractores. Lo ha puesto Kraft ahí y yo creo que lo que tenemos que hacer es subirnos, ¿no? O sea, subirnos en el sentido de te puede gustar más, te puede gustar menos. El tío tenía carisma ya cuando era jugador. Creo que ese carisma lo sigue teniendo. Y yo creo que es un momento en el que hay que confiar en él y que su currículum habla por él, ¿no? Así como en mayo dijimos, bueno, vamos a ver si la de Belichick nos sale otra vez así de listos por creer que vamos a inventar la pólvora otra vez. Y no. Y yo creo que lo que hemos hecho ha sido comprar pólvora y balas. El tío empezó trabajando en la universidad, en distintos cargos, fue subiendo. De ahí pasó a, bueno, todos sabemos su éxito en Titans, ¿no? Que nos ninguneó en el juego de Belichick. Y luego, pues bueno, al final, resultados, cosas que pasan, pues no sé si se le acabó el contrato o lo echó Titans, pero bueno, el tío, al margen siempre del árbol Belichick, se ha crecido, se ha desarrollado fuera. Yo creo que le veo un head coach, digamos, más actual del fútbol actual, que se ha formado fuera con, no voy a decir ideas nuevas y tal, porque al final el fútbol está inventado y son tres downs para hacer 10 yardas y acabar metiendo touchdown. O sea, no, luego como lo hagas, pues ahí ya es tu magia. Y a partir de ahí, pues en la Breivell neta. O sea, ha pasado por Zaragoza un poco tarde, me ha costado subirme, estaba ahí ocupado, pero oye, encantado. Y yo tengo lo mismo que dije con Mayer, o sea, perdón, con Mayo, tengo no la duda de que él sea capaz, porque lo ha demostrado, sino de cómo lo va a hacer. O sea, porque yo creo que hay muchos vicios adquiridos en este edificio y a ver cómo lo va a hacer. O sea, sobre todo, yo creo que es bastante más inteligente que Mayo en gestión. En llegar al jugador, en gestionar al jugador, porque no es lo mismo llegar al jugador que gestionar al jugador. Y a partir de ahí, yo creo que dejó una frase en la rueda de prensa que no sé si Aníbal ha hablado de ello, pero que. No, y vamos a tratarlo ahora. De cómo transmite, ¿no? De que dice que todo el mundo empieza de cero, algunos con más oportunidades y otras con menos, pero que va a ver a todos y que ya ha hablado con jugadores y que espera hablar con todos esta semana. Yo creo que tiene muy claro que, en mi opinión, su cuerda es la cuerda de Drake May y la cuerda de Keyon White, de a currar y a partirnos el lomo, y aquí se va a hablar lo que hay que decir. O sea, en este sentido me refiero a declaraciones tipo Drake May, de salgo, hago autocrítica, el equipo, y como dice Aitor, los gallumbos sucios se lavan dentro del vestuario y yo creo que ahí el tío va a ser implacable. Luego tengo curiosidad de quién va a traer, porque sí que ha traído ahí un ayudante para hacer con Elliot Wolf, ha hablado mucho del staff de Elliot Wolf, de que quiere colaborar con ellos, de que tienen que colaborar juntos. Tengo dudas. Y luego, pues bueno, quién va a traer de coordinador ofensivo y quién va a traer de coordinador defensivo. Eso es una incógnita, pero vamos, yo creo que va a influir él mucho en el aspecto ofensivo menos, pero también ha reconocido que es en lo que se ha estado formando en Browns y en el defensivo va a tener ahí, o sea, yo creo que los va a subir al nivel Belichick, o sea, tíos que rindan y yo creo que eso me va a gustar verlo, me va a gustar verlo. Yo, Olka, tío, sí quiero decir una cosa, tío. A mí me gusta muchas veces simplificar todo, que ahora toda la gente en sitio está diciendo mucha información. Mira, al final quedémonos con que es un tipo, yo por lo menos, o los que sois optimistas como yo, y os guste pensar en positivo, que coge Titans, no estamos hablando de una franquicia especialmente ganadora los últimos 30 años, con Marco Mariota, Ryan Tannehill. Sí, tenía Derrick Henry, que estaba, fue MVP con él varias temporadas, pero bueno, al final quedaros con lo que tenía. Y se queda a un paso de una Super Bowl, siendo si tú no, a un paso de una Super Bowl. Eso me ilusiona, tío. Este tío sabe convertir un equipo en ganador. Por lo menos ya lo ha demostrado. Que ahora le salga o no, veremos a ver. Pero no es un proyecto de a ver qué pasa, tío. Creo que que si somos honestos tiene nombre de liga, tío, y fue mejor entrenador del año, tío. Dale, Jesús. A mí me gustaría hacer un pequeño apunte sobre el tema que estabais hablando de McDaniels, de que el tío es un muy buen offensive coordinator, un muy buen coordinador ofensivo, y estábamos hablando de inventar o no inventar la pólvora. Aquí la cosa no está en inventar la pólvora. La cosa está en tener cuatro cartuchos, pero saber cuándo los tienes que utilizar. Y eso es un play caller. ¿Vale? Entonces, yo creo que McDaniels en ese aspecto sí tiene experiencia para saber cuándo tienes que utilizar. ¿Cuántas veces hemos dicho este año, tercera y cuatro, corremos por el centro? Y al final, tercera y cuatro, y se corría por el centro. Y te estaban esperando, ¿no? Entonces, yo creo que más el hecho de decir, voy a pintar lo que no se ha pintado nunca, que yo soy de los de la idea de que esto al final está casi todo inventado, es el saber utilizar las armas cuando las tienes que utilizar. Y a mí como play caller, McDaniels me da seguridad, no seguridad, sino me da confianza por el hecho de lo que estabais comentando antes, que es un tío que con pocas armas ha sabido, joder, la final que se le gana a Rams, me parece que fueron 11 puntos los que se meten, ¿no? O sea, pero se meten los puntos cuando hay que meterlo. Y para mí ese resultado fue un inciso, y en esa temporada, el partido de antes contra Kansas, jugando en Kansas, ojito, telita. Por favor, que nadie se olvide que cuando aquello todavía nos quedaba talento en el equipo, ¿eh? Sí, sí. Que es que se os olvida que tenemos una plantilla de mierda. Mac Jones no es mejor quarterback que Drake May, y el supporting cast que tenía Mac Jones es que es igual o es así, la misma mierda que tenemos ahora. Ese tío no solo lo hizo potable, sino es que lo hizo el sexto mejor quarterback rating de la liga, y anotábamos 27,2 puntos de media. Ese ataque ya flaqueaba. Yo creo que tuviéramos peor equipo que ahora, ¿eh? Vamos a mirarlo, Aníbal. Yo es lo que iba a enlazar, justo las dos ideas, la que ha presentado Aníbal y la que ha presentado Chus de McDaniels. Yo creo que el otro día se lo comentaba a Paul en privado, que lo hablamos, y cada vez tengo esta teoría, que no sé si me la compraréis, que Mac Jones, cuando llega y lo ponen, se quita Cam Newton y tal, y lo ponen a jugar, y todo el mundo decía, ¿no? Los de Gallardas y tal, que le suelten la correa a Mac Jones, que tal, que no sé qué, que viene de Alabama con Saban, que tal, que no sé qué. Yo creo que McDaniel se dio cuenta de que el tío a 5 yardas sí, a 6 no veía el campo. Y dijo, como hacemos en Alabama, ¿sabes? O sea, le voy a esconder todo, que tire aquí, que haga lo que sabe hacer. Y lo hizo All Pro. En cuanto se fue McDaniels, que le tapó las vergüenzas. Vale, Patricia no es el más indicado. Pero se le vio luego que, y se le está viendo ahora, que con unos coordinadores ofensivos que, digamos, le dan más rienda suelta o le limitan menos el playbook, el tío la caga. Llega un momento en el que colapsa y la caga. Y yo creo que McDaniels eso se lo supo esconder muy bien, nos puso en 8 o 9 victorias y parecía que, bueno, nos hizo que todos compráramos el discurso de Mac Jones y creyésemos que teníamos un quarterback la hostia, cuando al final se ha visto, pues eso, de que no. Entonces yo creo que ahí sí que McDaniels nos vendría bien en el sentido de decir, no va a ser un fútbol élite porque no tenemos armas, como muy bien dices, Aníbal, que tenemos una plantilla que da asco, pero sí que sabemos que ofensivamente no le vamos a regalar el partido al rival. Bueno, mira, chicos, por opinar, que lo mismo no, pero ese año abrimos con Matt John, teníamos en el running a Damien Harris, Nelson Agholor, teníamos fútbol, Jacob Johnson, Jacoby Meyer, el Titan era John Smith. Yo creo que, por lo que voy diciendo, vamos. Tengo aquí la línea del partido 1. Mac Jones, Damien Harris, formación base con fullback, Jacob Johnson, Kendrick Bourne, Agholor, Meyers. Luego, Tyren Hunter Henry, personal pesado. Y me sale aquí, Isaiah Wynn, de línea, Justin Herron, David Andrew, Michael Ongenu, Yasir Durant. Ese equipo, anotaba 27,2 puntos a nivel ofensivo, ¿eh? No el equipo, la ofensiva. 27,2 puntos y Mac Jones fue en rating y en todo el sexto mejor quarterback de la liga. De hecho, es pro bowler y nos mete en playoff. 10 victorias. O sea, que ese tío con 4 palillos, esa ofensiva volaba. Con un quarterback rookie. Que decíamos, no, es que le está haciendo a Mac Jones, no le está soltando la correa. No, decíamos, joder, es que ¿cuándo le deja soltar? ¿Cuándo le dejará pasar en profundo? ¿Por qué no le dejaba pasar en profundo? Bueno, se va él y mira dónde está Mac Jones. ¿Dónde está el tío en la liga? O sea, McDaniels ha sabido modelar diferentes tipos de quarterback y por fin tiene uno que lo va a poder hacer, que tiene, joder, que tiene los ingredientes, que es que le has estado dando, pues, eso, las patatas que tenías por casa, esa cebolla que ya la abres y te está mirando hasta de que te pone unos ojos de la nevera, que dices, hostia, esto lleva aquí más años que la hostia. Y ahora le estás dando, ahora has ido a la carnicería y le has dicho, oye, me vas a poner ese chuletón. Y te han traído el chuletón fresquito y dices, joder, ahora tiene ingredientes. Y lo bueno es que con McDaniels los jugadores van a querer venir. Claro, es que la situación, Paul, solamente lo que tú estás diciendo ahora, la situación no es mala. El otro día le leí a Cata y es verdad. Tenemos unos calendarios más fáciles que se recuerdan en años la temporada que viene. Tenemos Cat, tenemos una elección en el top 4. Es que un head coach que ya tiene nombre en la liga. O sea, la situación de inicio a día de hoy es la que decía Iñaki al principio, de brotes verdes. Ahora veremos, a ver, porque lo que sí estoy muy de acuerdo con Aníbal es que lo que tenemos arriba, los despachos han demostrado que llevan unos añitos que son capaces de estropear todo. Pero sí veo brotes verdes, estoy con Iñaki. Perdona, Paul, sigue. Y luego hay otra cosa, que es que yo en esto soy muy pesado, pero es que igual veo el fútbol de diferente forma. En esa línea te faltaba Trent Brown, que rindió bien a ese nivel. Lo que pasa es que en la primera jornada creo que llegó lesionado, pero estaba Trent Brown de right tackle, en vez de Tal Durán, ¿no? Hay otra cosa, sí, que es que, y esto Jesús lo sabrá mejor que nadie, que ha sido entrenador y el baloncesto también es igual. Tú no puedes jugar a inventar el fútbol. Hay una manía en los últimos años, empezar en Charries con Stanley, que lo sigue también el zumbao este de Detroit, de jugarse cuartos y tres, cuartos y cuatro. ¿Conocéis a alguien que gane campeonatos, no digo partidos de cachiporro, por ahí, por eso? Y que con McDaniels no se va a hacer eso. De hecho, ayer lo repite 3 veces Vrabel, que no, que fútbol ofensivo, agresivo, pero siempre, no sé cómo es la palabra que dice en inglés, pero dice no, como que no sea absurdo, que no sea fútbol idiota, ¿no? Y eso es algo que hay que volver a ello. O sea, Andy Reid, uno de los méritos de Andy Reid es que a Andy Reid nunca se le vais a ver jugar esos cuartos largos, esos cuartos y dos, cuartos y tres. Y vuelvo a lo mismo, en los últimos 10 años, ningún masoca, porque son masocas los que juegan estos, ganan. No ganan. Sí, o sea, yo lo que quiero no es ganar partidos. Yo no quiero vencer partidos. Yo lo que quiero es ganar campeonatos. Y para eso hay que volver a... Esto está todo inventado. Alberto, te dejo, Alberto. Vale. Por si nos escucha alguien que ha visto la ronda de Wildcard, vaya por delante que a Washington anoche le salió muy bien. No, lo pierde Tampa. Se juegan 5 cuartos down. Fallan 4. No, fallan 2. Oh. No, falla más. Hay un 4. Me refiero, sí, se juegan 5, pero me refiero en la red zone. Lo que pasa es que después, cuando falla en el cuarto down, el segundo que falla en la red zone, después ve que el Mayfield la caga con el snap y vuelven a tener otra oportunidad. Pero que ayer el partido yo no creo que lo gane Washington, lo pierde Baker Mayfield, vamos. En mi opinión, de Dan Quinn. O sea, entiendo que Kingsbury y Dan Quinn dijeran, mira, nosotros vamos de underdog, vamos hasta el final con esto. No tenemos nada que perder y tal. Pero yo aún así no comparto eso que hicieron. Y si no, ya sé por qué Baker Mayfield comete un fumble absurdo dándose al running back y después hace un snap que coge under center pésimo, el partido lo gana Tampa. Yo he mandado un vídeo que me ha gustado mucho del compañero este de Hablemos de Fútbol, que ha hecho un análisis cortito, más de 4 minutos, sobre los cuartos que se juega a Washington. Lo he mandado al general para que quien nos esté escuchando lo pueda, a Telegram, para que lo pueda ver. Yo el otro día sí le sale bien, pero pues he dicho que hacía un pequeño inciso. Yo estoy completamente alineado contigo y con Paul, Alberto. Me parece que esta locura que hay de jugarse cuarto down es absolutamente ridícula. Y fíjate que el otro día Dan Campbell lo explica y es la primera vez que da un argumento que digo, oye, puede tener su base, tío, porque dice, mira, tiene un equipo muy valiente, tiene un equipo que sepa que se tiene que jugar el tercero sin miedo, porque si no llego al cuarto, si no llego a conseguir las 10 yardas, nos queda el cuarto. Es decir, que buscar el factor psicológico de perder el miedo, de hacer un equipo agresivo, valiente, tal y como lo explica, lo puedo entender. Pero a términos globales en un partido, me parece que hay situaciones donde esté loco. Estoy de acuerdo contigo. Coge los puntos y a la próxima. Por hacer una comparativa con el que lleva en el nickname Iñaki, ¿no? Juan Bernabé. O sea, si tú lo que quieres jugar es a creerte por encima de todo, jugar de cuartos y tres, sacarte el miembro viril por la cara, pues pasan cosas que pasan, ¿no? Y de hecho, el señor Juan Bernabé tiene los mismos anillos que Dan Campbell, que los Shanahan y que todos estos masocas que al final acaban donde acaban. Vuelvo a lo mismo, Andy Reid nunca se va a jugar uno de estos. Josh McDaniels nunca se va a jugar uno de estos. Escuchar a Nick Saban, ahora que se ha retirado y ya empieza a dar entrevistas y empieza a hablar de cosas de estas, dice que es absurdo. La moda que hay es una moda absurda, que te ganas el highlight de la tele, pero luego, a la hora de la verdad, tú ves las estadísticas reales y es que estás pirando el partido. Las Next Gen Stats que salen siempre son negativas y la gente se las juega. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Leeros Modernidad Líquida, al que no, porque es un libro que no solo aplica al fútbol americano, no aplica a la vida en general. Y daros cuenta que lo que ahora es inmediato, instantáneo, ¿no? Ese sacar esa dopamina que al final la sociedad está enfocada en eso, no es bueno, no es bueno. Y como tontería, joder, parece mentira que de verdad estoy con vosotros, y no puedo dar datos, pero creo que también en la cuenta está un mal kicker que hace análisis de Twitter, numéricos y demás. Creo que también tiene un hilo muy bueno que argumenta que a nivel matemático es mejor jugarse los cuartos down que no. Pero estoy tirando de cosas que he leído por internet de gente que lo argumenta. Yo estoy en vuestra línea, Pero que cada momento del partido es acorde a un interés. Hay momentos que te interesa jugarte y hay momentos que no. Y ir con la bandera, me juego todos, es un contrasentido. Se está perdiendo situaciones en las que vas a ganar ventajas y no te lo juegas. Es así, estoy hablando con vosotros. Una cosa, chicos, aprovechando que está Aníbal, que calculo que se tendrá que retirar pronto, porque nos dijo a título por el grupo de grabación que había ciertas cosas del proceso de la comunicación que te molaban, y como tú eres un experto en el tema, pues creo que es la mejor persona que nos puede comentar sobre esto. A ver, hay varias cosas que me parecen interesantes de la rueda de prensa del otro día de Vrabel, y algunas tienen que ver mucho con el modelo americano, que yo creo que choca mucho aquí para lo que es España, ¿no? O por lo menos el deporte rico en el fútbol. Para empezar, me pareció una rueda de prensa muy larga, con una intervención larguísima, ¿vale? Donde en repetidas ocasiones se volvió a insistir sobre lo mismo, ¿vale? Me hace mucha gracia cuando los americanos hablan de galvanizar, ¿no? Como darle cera y darle brillo a las cosas del equipo. Creo que comenzó la rueda de prensa bastante nervioso, ¿vale? Incluso intentando... Hay un... Cuando tú te enfrentas a una rueda de prensa, que nosotros en mi empresa hemos formado a mucha gente para afrontar una rueda de prensa, ¿no? Y dar el titular, ¿no? Siempre que das una rueda de prensa, tú tienes que tener el titular en la cabeza, que es lo que quieres que digan los periodistas al día siguiente. Vrabel, yo creo que tenía ese titular en la cabeza, ¿vale? Es el de todo empieza de cero y aquí se viene a trabajar y a construir, ¿no? Pero en ese mensaje hay varias cosas interesantes. Una, me parece absoluto el babosismo de Kraft entregándole un ramo de flores a la mujer de Vrabel. O sea, por favor, o sea, de verdad. O sea, me pareció patético, ¿vale? O sea, pero patético. Y además, castizo, ¿sabes? Esto de ¿qué pintará la mujer del futuro head coach? ¿Por qué le das allí lo primero a todo correr? Como, no sé, no, me pareció patético, ¿vale? O sea, no me gustó nada en absoluto ese detalle. Luego, por otro lado, Vrabel, que comenzó nervioso intentando hacer compadreo con los periodistas, de estar más joven, te conozco, no sé qué. Bueno, pues eso es fruto de ese nerviosismo, porque sabe que hay mucha atención fijada sobre él en los medios de Boston, y Boston es una ciudad importante de Estados Unidos y los Petros es un gran equipo, ¿no? En ese sentido. Y luego yo creo que él se fue aplomando, habló un poco de con más calma, ¿no? Sobre todo se le oía mucho más a gusto cuando se le oía hablar de fútbol, ¿vale? Cuando se le oía hablar de lo que él considera que es el fútbol, se enzarzó muchísimo en decir ese recorrido que le había llevado ahí. Me sonó a... Hay muchas veces que cuando tú preparas una rueda de prensa, el director de comunicación te da las líneas rojas, ¿vale? Te dice, mira, te van a preguntar por esto, ¿vale? Cuando te pregunten por esto, tú lo desvías hacia acá, siempre desvías, no, nunca digas que no, nunca no respondas, siempre desvía la atención, ¿vale? Crea una cortina de humo y desvía la atención. Y entonces, en esto en Estados Unidos son muy buenos, porque cuando tienen que hacer cortinas de humo, apelan a la familia, a conectar con los jugadores, a sacar lo mejor de los jugadores, es decir, a su puta falsa hipocresía, porque luego se preocupan una mierda de todo eso, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Pero se les llena la boca diciendo que no, que es la situación de cada jugador, que hay que entenderlo, que los jugadores cuando se cruzan en la plantilla tienen que saber que han cagado ese día y no solamente hola y adiós. Bueno, a mí esas cosas me parecen a discurso muy vacío, a cortina de humo para desviar. Creo que hay otro punto importante cuando él habla de los entrenadores que le han llevado allí y le han influido. Y no sé si os fijasteis, pero pasa muy de puntillas por Bill Belichick, ¿vale? O sea, empieza hablando de otros entrenadores, empieza tal. También cita a Bill Belichick, pero casi como que le da apuro. Y tiene que ser... Está un inciso, Aníbal. Es que él, sí, a nivel head coach, nunca ha pasado por... O sea, a nivel de formación de entrenador, él lo define muy bien cuando dice, no, yo soy un tío como jugador... Y a mí me cambia, dice, a mí me cambia volver a casa porque para él casa es, bueno, él es de Akron, de Ohio, y para él casa es volver a Ohio State. Dice, yo el primer año ya ahí me pica el gusanillo, porque él va allí como de asistente, es verdad que echan a Flagner y aparece Urban Meyer, entonces está como que no sabe si entrenar o no. O sea, yo le escuché una entrevista también esta semana, desde hace tiempo, y él cuenta cómo le pica el gusanillo de entrenar y luego ya cómo se va a Houston. Por eso yo creo que intenta mencionar a tantos que él no, de Belichick de entrenador, es que no tiene nada. O sea, no, él pero cuando, también quiere cuando, alejarse, ¿no? Cuando te ha entrenado el mejor head coach de la historia de la NFL, te ha hecho ganar Super Bowls y estás en el equipo que entrenó, creo que cualquier persona que no tenga veto, en su sano juicio, le hubiera lavado en público sin esperar a una pregunta incisiva de un periodista acerca de la relación, de lo que le haya podido influir Bill Belichick. Y ojo, simplemente dijo que mantenía una buena relación de amistad, que sí, que era un gran entrenador. Repetía en todo momento. De hecho, en las tres primeras frases, en dos dice, no, I'm coming here to prove that we are doing our job. Lo repite todo el rato. Le está venga a hacer referencias a Belichick. Aníbal, doy por eso que insinúas que ese veto viene de arriba, ¿no? Sí. O sea, yo estoy convencido que dentro de las líneas rojas que le dicen es Bill Belichick aquí es una persona que no queremos mirar hacia el futuro, no queremos mirar hacia el pasado. Hay muchas formas de decirle a alguien que no hables de alguien, ¿vale? Sin decirle no hables de alguien. Pero estaba muy claro, de hecho se aceleraba cuando hablaba y se aceleró y quería responder muy rápido cuando las preguntas tenían que ver con Bill Belichick y sin embargo en otras se explayaba. Es más, si tú miras la posición de las manos, las manos te indican mucho cuando estás a la defensiva, cuando te vas a tomar un periodo de reflexión, cuando te alejas, cuando te apoyas, hay todo un lenguaje verbal en las manos que es bastante interesante, ¿vale? Y luego creo que muchas de las cosas que dice... se la sacan los periodistas, que por cierto los periodistas en Estados Unidos son muy soft, comparado con los periodistas que puede haber en Europa, que son muchísimo más cabrones. Hubieran lanzado, a mí se me hubieran ocurrido 25 preguntas mucho más incisivas que las que le hicieron. Eran todas bastante, bastante facilonas, y bastante sencillotas. Pero bueno, yo creo que tampoco, más allá de que él fue diciendo, al principio quiso decir como que no había estado con los jugadores y luego reconoció que ya había hablado con los jugadores y que sí, que ya había mantenido una serie de conversaciones y que ponía a May en el centro. Le costó llegar a ese punto, pero yo personalmente tampoco saco mucha lectura de la rueda de prensa. Creo que tampoco dio ninguna perla, fue estaba muy bien entrenado en lo que no tenía que hablar, en lo que no tenía que decir, y no es prisionero de ninguna de las palabras que ha dicho, porque lo que ha dicho son generalidades que cualquier entrenador hubiera dicho en la misma situación, A mí me pareció muy larga. Es más, hay muchas veces que cuando tú vas a dar una rueda de prensa y no quieres que haya un mal titular, lo que te tienes que hacer es enrollar, ¿vale? Es otra técnica. O sea, si quieres dar titulares, habla poco y sé conciso. Si quieres que nadie sepa muy bien qué has dicho, habla mucho y no digas nada. ¿Vale? Eso es un poco las dos corrientes. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es un tío listo, y en ese sentido él ha sabido cuál era su mejor fórmula a la hora de presentarse a la prensa, porque en realidad es un poco presentarse a la prensa, pero ha sido muy listo, no ha caído, tampoco creo que le hayan puesto ninguna trampa, es decir, no había ninguna pregunta. A mí no me pareció que hubiera ninguna pregunta, joder, donde dices, coño, aquí me van a joder. No, esa sabe que le van a llegar en los partidos. Y le han intentado ver un poco si tenía algún staff pensado, no ha caído en esa trampa, ha dicho que va a hablar con todo el mundo, ha dicho muchas generalidades. Y según fue acabando la rueda de prensa, se le vio mucho más tranquilo que al principio, ¿eh? En general. No, eso es un poco las conclusiones que saco yo. Así como con Mayo, a mí en esa entrevista me dio la sensación de que le quedaba grande el equipo, ya ahí mismo, pues porque le veías que no. A Breivell le considero un tipo mucho más listo, más inteligente y más preparado, ¿eh? Y no te da, Aníbal, ¿no te da la sensación de que el que no le hayan hecho preguntas comprometidas o preguntas difíciles es porque él también cae bien dentro del sitio o cae bien? ¿Sabes lo que pasa? A ver, depende. Los medios de comunicación son egoístas. O sea, van a lo suyo. Quieren titulares y quieren escribir lo que la gente espera leer, ¿vale? No les interesa la verdad. Les interesa lo que saben que vende más. Entonces, en ese sentido, siempre se ha hablado de los Kraft, lo comprada que tienen a la prensa en Boston, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? Contra eso es muy difícil saber si por detrás ha habido un hacerle un aterrizaje fácil, ¿vale? Que es lo que se suele decir en estos casos. Que no me le pongáis en un aprieto el primer día. Al periodista que le caiga mejor o peor en una cosa como estas, personalmente creo que se debe a quien le paga, y quien le paga es el medio. Ahora, si al medio le paga Kraft, pues ya no lo sé. Pero no, yo creo que saben que en Estados Unidos saben que en general no vas a sacarle chicha a una persona como Breivell. Entonces, bueno, pues como no le vas a sacar chicha, tratas de que te dé una pregunta abierta que te permita luego modelar la respuesta a la hora de generar el titular, ¿eh? Se nota mucho porque justo cuando acaba, el tío va luego a Unfiltered, que es el podcast, vale, sí, que lo hace el podcast la casa oficial. Pero es otra cosa. De hecho, el tío se llega así, llega al sofá, al principio dice que es pequeño esto, sí. No entro, se pone tumbado, que dices, tía, estás en tu casa. Y está Lázaro, sí. Que en vez de estar dentro, está como afuera. Está de pie, sí. Y le dice, oye, Lázaro, una pregunta, venga, ¿qué me quieres hacer? Me dice, joder, siempre sí. Te has mirado mucho, ha sido una leyenda para mí. Y ahí es donde le hizo lo del fútbol. ¿Cuál es tu jugada favorita de jugar? Y le dice la de, bueno, pues la Power Run. Y no te preocupes que vamos a traer un fullback. Y le dicen, oye, es que claro, me acuerdo de unas que jugábamos con Jacob Johnson, que es el tío que promocionaba este McDaniels. Y dice, pues mira, es además está dentro porque es alemán y está dentro de nuestra zona de expansión. Y dice, ya lo intenté traer para Titans, pero bueno, no te preocupes, que si no es ese, va a venir otro. Tú no te preocupes, que eso lo vamos a jugar. Yo lo escuché, Paul, le escuché el filter y además era gracioso porque se veía que ya había otra complicidad, que no estaban los medios delante y que él estaba mucho más suelto y mucho más relajado. De hecho, estos están retirados, ¿no? El que sale, que estaba en Londres también, no sé si os acordáis, Iñaki, el que estaba haciendo la presentación en Londres, no me sale el nombre. Ay... Hay uno que está, que le dice, oye, bueno, ya veo que estás cambiado, te le dices, te veo que estás cambiado, pero bueno, te mantienes bien, cuando ves que el otro no se puede ni mover, o sea, que le está haciendo coñas hasta el otro, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que tiene otra complicidad también, y otro respeto, ¿no? Que igual Mello, aun siendo ese jugador, no tenía. Lo que os digo, chicos, es que me va a molar y mucho la vida con fútbol, ¿eh? Porque es que el juego es mucho más bonito, tío, eso sí lo digo, ¿eh? Yo no sé, o sea... Revisando también la rueda de prensa, y te lo quería preguntar, Aníbal, a ver qué sentido tenía esto, pero yo creo que ya lo he entendido y ya lo has explicado. Hay un momento en el que le preguntan, no sé si qué tipo de fútbol o cómo va a ser el ataque y tal, no sé qué, y dice que él quiere un quarterback que le ponga en disposición de ganar partidos. Y dice que me gane partidos, y dice, pero para eso dice, tenemos, dice, el equipo le tenemos que tener en la posición. Y dice, y eso va por hacer carreras por dentro, carreras por fuera, pases buenos, fuera de los números, Gorka, dentro de pero, los números. Pero Gorka, eso es no decir nada. O sea, sí, sí, por eso que ya lo has dicho, dices, hostia, o sea, en plan de, os ha vendido una moto que, o sea, que la que queráis, o sea, ¿qué hay que hacer? Sí. Pues anotar, o sea, os está diciendo que lo que hay que hacer es anotar. Un poco Gorka, claro, lo que yo me quedo de las palabras de Aníbal, que me han encantado, es eso, que al final es un tío ya más formado que Mayo, aquí le han dicho temas tabú son estos, y como bien ahí arriba, enróllate, suelta paja, y este es un ejemplo, es como si fuese un chiste de baloncesto, dice, pues mira, a mí me gustaría que para que mi base tenga buenas opciones, tener perímetro, tener juego interior, que haya tiro exterior, que haya... Pero claro, dices, no, nos ha jodido, es que si tienes todo eso, ya, es así. Pero bueno, no, su inteligencia se muestra en que realmente ha hablado mucho sin decir nada. No. Eso no es tan fácil, ¿eh? Porque el cerebro... Aníbal, y solo un segundo. No es tan fácil, y durante todo el año tú nos has contado las enormes pifias que ha metido Mayo. Claro. Que por lo que tú estás contando ahora me tranquiliza. Creo que este me va a estar mucho más preparado para no cometerlo. Sin duda. Quieto, sin quieto, duda. Quieto. En Titans, este tío fue sancionado. Lo compró algo por el Telegram. No bueno, sé si sí, verdad. ¿Sabéis esta? Este tío en Titans fue sancionado porque fue a un acto benéfico, no sé qué, que le hacían como una entrevista en un, no sé qué, era aquello, un camión o un autobús. En una furgoneta, una caravana o algo de esto. Y dice, ¿qué harías tú por jugar a Super Bowl? Le dice, le empieza a hacer la coña, le dice, oye, ¿qué harías tú? Le dice Bravel al otro. Le dice, bueno, pues yo, bueno, un tatuaje, no sé qué. Y dice, al Iwan. Y le dice él, yo por jugar a Super Bowl me corto la polla. Claro, pero, es que, eso no puedes decirlo ahí, es muy impulsivo. Es que tenemos la piel muy fina, que estamos hablando de que hoy en día sancionan por hacerte una operación estética y mostrarla, tío. Claro, vamos a dejar claro. Ya a Juan Bernabé tranquilo, ¿no? O lo invitamos al podcast ahora que estará con tiempo libre, ¿no? Que le han despedido, lo que queráis, pero... No, pues yo pero que nos cuente la, que nos cuente cómo es el día a día con las Águilas, ¿no? De los Eagles sí que era, ¿no? Ahora las Águilas tienen donde agarrarse, ¿no? Lo mejor que dicen, decía el Marca que lo echaban por hacerlo a Mussolini y por, bueno, por sacarse su miembro viril. Y ha dicho el Alacho que no, que solo es por el miembro viril, que el otro no hay problema. Porque el Alacho es un equipo con valores, ¿no? ¿Cuál es? Yo creo que Bravel nos va... O sea, es un tío temperamental y eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? En eso sí que se puede asemejar a un Dan Campbell, ¿no? Que al final están tan metidos en el personaje y tan motivadores que alguna meada fuera de ti esto pegará y alguna rajada pegará. Pero bueno, prefiero esto a pan sin sal. Yo ver a Mello en la banda de que pasaba cualquier cosa y no hacía nada, es que era, no sé, era tener allí una estatua, ¿no? Que si fuera San Mamés era el busto de Pichichi. O sea, se mueve más que Mello. Pues lo acabas de explicar tú, que cuando ves estos vídeos de Dan Campbell entrando al vestuario después de una victoria, mola, tío. Eso mola. Pero mola más el de Bravel ganando la Super Bowl, ¿no? Que eso el señor Campbell, pero bueno, creo que no lo puede decir. Y luego, Aníbal, yo te quiero hacer una pregunta, ya como experto esto, no sé si yo creo que Mourinho también lo hace. ¿No ves tú que Bravel de vez en cuando dispara y Campbell también hacen estas salidas de tiesto a propósito para que todo se focalice en ellos y luego yo ya apañaré con los míos dentro y que no se vea el ruido dentro? Bueno, yo como head coach en Titans no le he escuchado en ruedas de prensa, o sea, no sé exactamente, habría que ver un poco la hemeroteca y seguro que se puede sacar alguna conclusión más como la que comentas de Mourinho, ¿no? De gente que lo que hace es el foco sobre mí y que dejen en paz a los jugadores, que esa es la estrategia cuando él es capaz de llevarla. Pero yo creo que en Estados Unidos eso tampoco es... Es que allí la prensa funciona de manera muy diferente a como pueda funcionar en España o incluso en Europa, ¿no? Es decir, allí no hay tanto dardo envenenado. Y la gente yo creo que hace preguntas sobre cosas porque tienen un público más infantil y menos leído que el de aquí, en general. O sea, la gente yo creo que no profundiza tanto en el deporte, en la parte técnica, en la parte de esquema. Es decir, allí la gente se mueve mucho más por emociones, por cosas más infantiles, si me permites. Pero bueno, al final lo que dice Paul también es cierto, o sea, su personalidad antes o después sale. Lo mismo que ha salido la personalidad de Mayo, saldrá la personalidad de Bravel. Y si dice una salida fuera de tiesto, pues diría una salida de tiesto. El problema es que en todos los deportes las bromas hacen gracia cuando vas ganando y joden cuando vas perdiendo. Entonces, el talento muchas veces está en no hacer bromas más allá de ir ganando y no hacer salidas fuera de tiesto cuando vas perdiendo. Pero es que, insisto, también eso depende mucho de los resultados. Porque a Belichick, joder, era el peor tío en las ruedas de prensa, pero se lo han tenido que envainar con él. Pues porque no había a quien le contestase, ¿sabes? Talento como el de Belichick para las ruedas de prensa no la he visto ni la habrá. Sí, porque yo, Aníbal, te hago una pregunta, tío, perdona, pero una cosa que de Berici siempre nos hemos reído por ese carácter huraño, pero al final es mal educado. Y así hay muchos periodistas en el mundo del soccer, lo veis día a día. Luis Enrique, por ejemplo, gente se sienta ante un micrófono, independientemente de que no quiera decir nada, que yo creo que estás en tu derecho, además es borde y mal educado. Yo creo que tiene que ser para un profesional como tú la comunicación algo frustrante, ¿no? Porque entiendo que formas a una persona o la asesoras para que salga ahí y diga o no diga nada, suelte o no suelte titular, pero estoy convencido que nadie habrá en vuestro sector que le diga que sea un borde, un mal educado, y eso tiene que ser frustrante para el que le asesora, para periodista, incluso a veces para el aficionado. Nosotros le hemos leído muchas bromas a Belichi, pero verá borde hasta la saciedad, ¿verdad, Aníbal? Pues el problema muchas veces es hablar de menos o hablar de más, ¿vale? Quedarte en el punto medio es muy complicado. Y más, ten en cuenta, y te pongo un poco en el contexto, los que vosotros entrenáis equipos y sabéis de esto, estás acelerado, das la rueda de prensa con mil cosas en la cabeza. Es muy difícil mantener la sangre fría, no querer decir lo que el cerebro te pide decir, que es cagarte muchas veces en todo, en un jugador, en el presidente, en la persona a la que le consideras o en ti mismo, ¿vale? Si, disparar balas es muy fácil cuando estás enfadado. Entonces, en un contexto como la rueda de prensa que das al día siguiente, con una noche de por medio, con, bueno, pues con más relax, probablemente con medicamentos que te hagan estar un poco más tranquilo, y así es mucho más fácil hablar. Las ruedas de prensa que se dan después de un partido, tienes que ser muy crack para hacerlas bien. Insisto, de verdad, muy bueno. Las recomendaciones que damos los expertos de comunicación o la gente que más o menos está en este entorno es limítate a tener en la cabeza el titular que quieres, no entres en el trapo de contestar cosas que no vienen a cuento y no hables mal de nadie, ¿vale? A esas las tratas que se le da a alguien en un entorno donde generalmente lo que hablamos es de gabinete de crisis, porque cuando vas ganando lo único que es echas flores, o sea, echas flores sabemos todos, pues lo bueno que le han sido los jugadores, lo bueno que es tu equipo, lo bueno que le está... Eso no vale. Lo que vale es cuando pierdes. Ahí es donde realmente soy yo el culpable, me tengo que echar a mí la mierda, se la tengo que echar a alguien más. Tú te puedes, perdona, Iñaki, pero o sea, un entrenador que se culpa a sí mismo 5 partidos seguidos, como le pasó a Mayo, el sexto acaba disparando a los jugadores, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, es la lógica te dice que eso va a ocurrir. Porque en el sexto lo que tienes que decir es me voy. Si yo soy el culpable durante 7 partidos seguidos, el que se tiene que ir soy yo, te dejas a ti mismo en evidencia. El recorrido de echarte la culpa, a mí con Mayo no me gustaba nada, porque sabía que esa mecha tenía los días contados. Ahora, disparar a los jugadores, pues tampoco me parece el mejor discurso. ¿Que Mourinho a veces lo hacía? Pues los que sabéis de fútbol, pues sabéis que Mourinho tampoco dura en algunos equipos. Hay una cosa que toda la razón, Aníbal, y yo creo que al final también hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Que es un poco la comunicación exterior, ¿no? La imagen corporativa que tú quieres dar. Al final la rueda de prensa no deja de ser la imagen que el discurso que tú quieres emitir de puertas hacia afuera. Pero yo, o sea, llámame de la vieja guardia o no sé. Yo creo que a nivel deportivo lo importante es que tu discurso cale en tu vestuario. Por eso muchas veces, yo creo que es a lo que quería decir Paco, de blindar el vestuario y ser incluso tú, ponerte como Diana, que es un poco lo que hacía Mourinho, ¿no? O este tipo de entrenadores, con diferentes maneras, ¿vale? Porque hay cosas y cosas. Por ejemplo, Valverde es un tío que caiga mal, pero es un tío que no da entrevistas. ¿Por qué? Porque dice que no es lo suyo. Su mensaje lo tiene que dar en su vestuario. Entonces, eso es por un lado. Y creo que Breivell, al final lo que valoraremos es la imagen que da de cara de puertas adentro. Y yo ojalá que de puertas hacia afuera, cuanto menos opciones tenga de pisar charcos, mejor. O sea, igual que con May sí que puedo ver, oye, mira, que se deje ver por el Garden o que haga tal, con Breivell sí que me gustaría más ese perfil bajo. Y bueno, pero también un poco también te doy la razón en lo de las victorias, ¿no? Y hilando un poco con Mourinho, pues me imagino que ya os habréis enterado, creo que fue ayer, el señor Guardiola, pues eso, 30 años con su mujer, 3 hijos, y nada, pierde 5 partidos y ya la ha dejado la mujer, así que al final lo importante es ganar. Claro, sin duda. Es que en el deporte vives del humor. ¿Cómo lo gestiones? Pues depende del crédito que tengas. A y nivel no hay más, ¿eh? A nivel comunicación, un tío que siempre me ha gustado mucho ha sido el perfil del Bosque, por ejemplo. Él te daba su opinión, pero siempre te daba un punto que te hacía de... Es lo que estabas diciendo tú antes, Aníbal. O sea, siempre te desviaba la conversación. Siempre a mí te el que me parece, si nos vamos al fútbol, a mí el que me parece un crack es a Sánchez Lotti. Lotti, mira que lo mismo. Iba a decir lo mismo. ¿Villavecchia? ¿Villavecchia? He escuchado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿A quién has dicho, Aníbal? Que es que justo han empezado las interferencias. No, que a mí me parece, vamos, sin seguir el fútbol día a día, me parece que Ancelotti, cuando le he oído en rueda de prensa, me parece que las hace muy bien. Porque mantener un punto de humor, o sea, esa complicidad del humor, es muy buen amigo. Es muy buen amigo porque rebaja la agresividad, ¿vale? Cuando tú eres capaz de hacerle reír a alguien, aunque te vaya a ejercer un ataque violento, instintivamente el cerebro se relaja, ¿vale? Entonces, alguien que sea capaz de controlar el humor, pues tiene muchas papeletas para salir bien parado de una rueda de prensa. Lo que pasa es que para eso, pues hay que valer, ¿eh? Ojalá, pero desde luego, a mí me parece que la gente que maneja el humor generalmente rebaja mucho el nivel de estrés de una rueda de prensa. Aparte, Aníbal, porque el que tú puedas manejar el humor te está dando de una manera implícita que eres una persona inteligente y que sabes mover claro. Los hilos en todas las capas. Y es importante y es interesante. Si a ti en un periodista te ve más enfadado de lo que presupone que estás, va a ir a por ti. Como oler la sangre. Entonces, alguien que está irritado es fácil pillarle, porque el cerebro lo que te va a decir es que hable, ¿vale? Esto de cuando te dan carrete, que es a ver si te meten, ¿vale? A ver si le sacas el capote y entras, ¿no? Como un toro, como un Miura, pues porque en el fondo no te está dejando ver el contexto. Entonces, yo tengo la sensación, pero tampoco lo conozco muy bien, ¿eh? De que en Estados Unidos, pues las preguntas, cuando yo las oigo muchas veces, me parecen como que no tienen tan mala baba, ¿vale? Como puedan tener en España con el fútbol, ¿no? Donde alguien tiene que preguntar por algo muy evidente y muy concreto que un entrenador sabe es que a priori no quiero ir, y aquí se hace la pregunta. Y bueno, pues no digo yo que en Estados Unidos no se haga, porque, insisto, desconozco todos los equipos y las ruedas de prensa, pero la sensación que tengo es que es más soft. Y luego el humor es algo muy español y muy latino. Y aquí hacemos un chascarrillo y tenemos frases hechas para mil cosas. Y bueno, pues en general, si mantienes un tono, un poco de humor y sabes descontextualizar una situación que, a ver, aquí Doc lo sabe. O sea, en el deporte nadie opera a corazón abierto. Es decir, por mucho que nos pueda parecer que es la noticia más nefasta del mundo mundial, aquí no se muere nadie, no estás en una sala de operaciones. Y esa perspectiva de descontextualizar una situación que no es tan grave, aunque lo pueda parecer, el que es capaz de interiorizarla, pues tiene mucho más aplomo a la hora de enfrentarse a los medios de comunicación, ¿no? Porque tú mismo te dices a ti mismo, bueno, que es que con lo que hoy es noticia, mañana envuelvo el pescado, ¿vale? Que es algo muy de mi gremio. Y es que hay que planteárselo así. Entonces, yo cuando he visto a Mayo este año, que es al que he seguido las ruedas de prensa, digo, es que este tío no está bien asesorado, o es que él no es lo suficientemente inteligente como para saber de qué va esto. Fíjate tú, Aníbal, que cuando estuvimos en Londres y salió Javi de la rueda de prensa, nos estuvo comentando todo el tema de la rueda de prensa, y tuvimos el run run de que olía un poco a culo ya a Mayo. Y estamos hablando de Londres. Yo le llamé cabeza de turco. Le llamé cabeza de turco en septiembre, acordaros, ¿eh? Y yo tengo que voy a decir dos cosas, Aníbal, que te atañen las dos. Una es que tú, y bien es cierto, ya viste que era un cabeza de turco en septiembre del año pasado y que veríamos a Braivel, que es así. Y dos, si te da gusto oírte, tío, si haces un especial sobre la rueda de prensa de Laporta, explicado otra vez, explicado, no me lo pierdo, tío. No me lo pierdo. Creo que ha estado bien, no, no la he visto, pero me han contado que ha estado bastante bien. Épica. Ha estado 2 horas hablando, ¿no? Al parecer. Bueno, chicos, con todo el amor de mi corazón, os voy a dejar. A mí me queda bien poco, Aníbal. Oye, Aníbal, muchísimas gracias, tío, de verdad. Un abrazo fuerte. Un placer, como siempre, Aníbal. Hasta luego. Hasta luego. Ah, tío, que da gusto, macho, cuando cuentas con alguien, tío, que es un profesional que habla, tío, y te ilustra, macho. Es que da gusto escucharle, tío. De verdad. Laporta decían que fue visto el otro día allí en Riyadh, en el Al Petalá. Me imagino que será el pleta los de allí de Riyadh o lo que sea, ¿no? Hombre, se dice que, o sea, bueno, ha salido la noticia, ¿no? Que tuvo sus más y sus menos con la mujer de uno de los directores del programa de la COPE. Y también. ¿Cómo, sí, cómo? Con Elena Condis. Con Elena Condis. Y yo creo que en la COPE eso no asenta muy bien, ¿eh? Elena Condis es supuestamente la mujer de un presentador que ha pegado una remontada que ni Raikkonen, ¿no? En el correcto. También vecino de tu zona, Iñaki. ¿Sí? Sí. Voy a informarme. Gijón, ¿no? De Gijón y del Sporting. Como, de Gijón, de Gijón. Como nuestro Pablo, ¿no? Que no se iba a pasar hoy al final. Y como el Guajevilla también, ¿eh? Le está echando la doble salsa al crack todavía. Un día os tengo que contar la historia de... ¿Los kebabs de Gijón? No. Os tengo que contar la historia del Guaje Villa. Ah, pues encantado. Yo encanto escucharte, tío. Mis historias... Es una aventura de un descenso del Sella en Riva de Sella. Yo no sé si lo habéis contado, chicos. Una vez que tenemos head coach, ¿qué os ha parecido o qué os parece el mensaje de Breivell y que haya llegado? Cowen, es como se llama el tío este. Vaca. Cowder, ¿no? Cowder, sí. El vaquilla. El vaquilla. Efectivamente. Que haya sido el primero que haya venido, o que no sé si lo ha traído Kraft o lo ha traído Breivell, que haya sido aquí el vaquilla y lo haya puesto ya a trabajar con el staff, y dice que van a trabajar con el staff del señor Lobo. No sé, ¿no os huele eso a un poco...? Eso huele a que no se fía de nada, para nada de Guas. Son condiciones de contrato. Sí. Y luego lo que dijo en la rueda de prensa, ¿no? Que la forma del equipo es... Pues primero la postemporada, ¿no? Luego la agencia libre, trades, pre-draft, draft y post-draft, ¿no? Está hablando ahora en el chat David. Saludamos a Gibraltar y a ese barrio de la línea, ¿no? Ese barrio que hay que reconquistar. Y dice eso, de que Code es debajo del Lobo, o sea, que va a estar ahí como para sustituirle. Pero fíjate, que por cierto, que nos diga David a ver si ya tiene la IPTV, ¿no? Que tenía ahí ciertos programas que quería ver, visionar y no sea la duda, ¿no? Si tiene el Teach Pass o... Iñaki, que pasemos al Goyo, que nos están pidiendo ya por YouTube, y van razón. Sí te digo, y como salga la cosa bien, tío, a media temporada le vamos a devolver una canción a nuestros amigos mexicanos. Agradeciendo sus canciones mexicanas, le vamos a devolver una versión pod de Los Chichos, Polía, con el vaquilla, Lele Bandolero, tío. Ya lo ponen aquí, en el chat de YouTube, el Lobo y el vaquilla, parecen dos camellos de mala muerte. Del barrio de Carabanchelos, esto no llega ni a Orcasitas, ¿no? O sea, estos son de Carabanchel. Vamos al Goyo, Iñaki, y estoy con la gente. Bueno, escúchame, antes del Goyo... El nuevo fichaje Sergio, decir que se está ganando todo el respeto del admirable Don Sergio, un tío que ya participa en la necroporra con el nombre Don Sergio, ya se ha pasado el juego. Y por cierto, le echa salsa al kebab, así que uno de hoy. Bien. No como kebab. Me lo prohibió mi religión. Yo por comentar solo lo de Code, decir que hace unos meses Wolf dijo en rueda de prensa que Gro iba a ser su segundo y ya se ha filtrado que, bueno, se ha filtrado periodista, vamos, el propio Lázaro lo ha dicho, que trabaja para el club, que Code va a ser el segundo de Wolf. O sea que a mí no me extrañaría nada que en unos días se anuncie que Gross se va a North Carolina, por lo que sea. Bueno, o se dedica a hacer scouting o su puta madre, pero a otro nivel. Y por cerrar el círculo, que lo hablábamos el otro día Alberto y yo, y bueno, yo no quería dejarlo tampoco pasar. Quizás todavía ahora es pronto, quizás se nos vaya también un año a North Carolina, pero ¿no creéis que ya se están apaciguando las aguas para que, no sé si en un año, dependerá también del head coach, o sea, del coordinador defensivo, para que Steve Belichick vuelva a casa? Porque a mí me gustaría tenerlo en casa. No, no va a venir. Yo creo que no. Yo creo no que va a venir. Es que de hecho, Paul... Está nombrado ya como defensive coordinator. Es defensive coordinator, y una de las condiciones que tiene Belichick es que el próximo head coach sea él. O sea, olvídate. Dice Sergio, este se ha pasado el juego, dice, y en la foto de Telegram estoy con traje y en cada mano un copazo y un habano. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Muy fan, ¿eh? Muy fan, muy fan. Bueno, a ver, por supuesto la gente está esperando el jamón de 5J, está esperando el jamón de 5J, pero antes de llegar al jamón de 5J, toca comer esa primera capa del jamón, que es el tocino, eso que sienta un poquito pesado, que no tiene tanto saborcito y tal, ¿vale? Entonces, pasamos el premio ofensivo al premio del ataque. Voy a ir leyendo los que tienen un voto, ¿vale? Un voto tiene Robinson, el tackle, o sea, el offensive line. Un voto... es que esto es increíble lo que voy a decir. Está puesto aquí Michael Jordan, un voto. Jacobs, un voto. Ollane Sanzet, un voto. Mayoneta, un voto por ofensivo. Lo pongo ahí. No por bueno, sino por ofensivo. Matt Patricia, un voto. Desierto, un voto. Marcus Jones, un voto. Schuller, un voto. Kellen White, un voto. T. Higgins, un voto. Cotton, nuestro querido Sugar Cotton, un voto. La suegra de Alberto, un voto. Bien. Pasamos a dos votos. Dos votos, solo está Michael Owen. Por lo que sea. Decepcionante. Con tres votos, Ben Brown. Con cuatro votos, tenemos a Derrick Henry. O sea, hostia, de Rey Henry, estoy bueno. Hunter Henry. Hunter Henry. Austin Hooper. Y no hay más. Con cinco votos tenemos a Yalin Polk. A Keyshawn Boutte. Nos van a llamar de antidrogas o algo. Luego en el chat hablando de la línea y las mulas, que está bien, y esto, tío, ahora decir aquí la droga no la hemos metido nosotros, ¿no? Luego con ocho votos tenemos a Ramonchu, muchos me parecen, y tenemos a Gibson, pocos me parecen. Con nueve votos tenemos a Douglas. Con diez votos tenemos a Joe Bazoka Milton. Ojo. Y con 27 votos, campeones del premio ofensivo, Drake May y Fideikomiset. Los dos con 27 puntos. Empate, joder, qué bien. Aplausos. Merecidísimos ambos. Sí, sí. Así que bueno, ahí está. Estoy mirando a ver el chat qué es lo que comentan por ahí. Pero yo quiero, habrá que revisar eso, ¿no? El VAR, ¿no? De este, cuidado con eso, Por lo que sea, ¿no? Yo creo que el desempate, por el anuncio que ha hecho, tiene que ser de Fideikomiset. El segundo taller, que esto es como las amarillas y eso que luego van por. Bueno, el desempate tiene que ser los anuncios hechos, entonces lo tendría que ganar Jacob Orisette. Sí, ese anuncio es sublime. Qué grande, Javi, viene por los premios. Espera, espera que viene Javi, que viene al momento caliente del podcast. Porque todo lo que hemos hablado antes no es importante, esto sí, esto sí. Por cierto, si alguno tiene una IPTV en condiciones donde se vea pues deportes y otro tipo de canales no permitidos... De acción. Con nuestro David, que está, venga a buscar una IPTV y lo está pidiendo por el chat. Así que nuestro DJ Squaddy. Y también, bueno, saludamos a los amigos del Patriots Touchback, que el otro día le escuché y estaba gracioso. Un humor muy... muy británico. Nos gusta, sí. Javi... No se me ve, ¿no? Pero, no, no se te ve. No, Javi. Vale, era por saber si estabas o si no estabas. Estoy, sí, no quería interrumpir. Pero vale, no vale. Ve, ¿no? No se te ve, Javi. Ahora sí. He tenido que conectarme con la otra cámara. ¿Qué tal, chicos? Perdonad. Bien, estábamos comentando los premios del ataque. Que el campeón del premio ofensivo... ha sido compartido por parte de Drake May y de Fideikomiset, con 27 votos en total. Muy bien. Pasamos a los premios defensivos. Con un voto, esto va a estar un poco más complejo. Dagger, un voto del primer partido. Demasiados. Bien. Macmillan, un voto. Más de los que debería cualquier persona. Devin McCourcy, un voto. Devin McCourcy, sin jugar. Cuidado, ¿eh? Jeffery Simmons, un voto. Sweet, un voto. Farms, un voto. Randy George, un voto. Sauce Gardner, un voto. Mi jefe, el de Alberto, un voto. Ted Johnson y Ted Brucci, un voto. Ya estáis los que tienen un voto. Ahora pasamos a los que tienen dos votos y vamos con Jonathan Jones. Muchos, me parecen. Bueno, Jabril Peppers, dos. Godshow, dos. Nuestro siempre querido, amado y endioseado Ochandiano Matis, dos votos. Schuller, dos votos. Covington, dos votos. Miles Austin, dos votos. Titus Leo, dos votos. Grande, Titus, grande. Peppers tiene más cargos pendientes por la Fiscalía de Massachusetts. ¿Qué votos? ¿Qué votos? Sí. Después, con tres votos, tenemos a Marcus Jones, a Jawan Bailey, tenemos a Christian Barmore y a Battle. Luego, tenemos con 5 votos a Jennings. Con 6 votos tenemos a Keyon White, Tabay y nadie más. Con 8 votos Christian Ellis. Con 10 votos Marte Mapu. Y campeón del premio defensivo, el señor Cristian González, 36 votos. Apurado, realmente apurado. O se hace justicia al All-Pro. Sí, sí. Luego pasamos al premio Joe Cardona de equipos especiales, en donde... tenemos un voto para Jeremiah Farms, Jamichael Hasty, Ochandiano Matis, uno para Doc, otro para la abuela Merche de Alberto, otro Daniel Moragil, para McDaniel, para Austin Hooper, para el Churumbel de Málaga, para Borregales. ¿Quién es Daniel Moragil? No llego a hilarlo. ¿Eso con rima o qué? No sé. No, Borregales, que es el kicker de Miami Hurricanes. Nuestro futuro kicker, ¿eh? Dice que es el mejor, que se presenta. Y después tenemos aquí un voto especial por parte de Alberto a Donatello. Pocos son. Con 2 votos tenemos a Elise, a Raylan, a Ana Julia Dial, a Jeremy Springer y a Eriksson. Con 4 votos tenemos a Pettus. Con 11 votos tenemos a Schlei y a Marcus Jones. Con 20 votos tenemos a Cardona. Y con 25 votos, otra vez campeón compartido, Brendan Schuller y Bryce Baringer. Bien, bien. Bien, merecidísimos ambos. Y otro injustamente no nombrado Pro Bowler. Ahora viene el tema complicado, que es el Goyo. El Goyo, Solder, Cannon, Solder, Harmon, Nueva Casa, Newton, José Juan, Quinn, Mac, Tetis, Awor, que será hoy bautizado con un nuevo nombre. En donde paso a leer los que tienen un voto. Está Charlie Jones, Joe Milton, Trent Brown, Alex Van Pelt, Leverett, 1 Patrios a la Madrileña, 1 Joe Cardona, 1 Mala Harris, otro Matt Eberflus, otro Ben Brown, otro Los Zebras, otro Sarunas y Asikevicius. Jesús, tú sabrás. Esto es lo más random. Otro El Equipo en Bloque, otro para Jim Harbaugh, otro para Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, en donde es del partido político Hitler es confianza. Uno para 100 yardas, otro para el analista senior y otro para Rubén Ibeas. Nos hemos acordado. No se puede aplaudir. De la no me jodas. Y el pojo me la cagote. Ahora, con 2 votos. Oye, no hay ningún voto para Patrios España, ¿no? De momento no. De momento. El año que viene hay que poner un voto time, también. No time to time, tener, ¿eh? Claro, no puede tener todo el mundo un voto de la comunidad y nosotros no. Ya, también es verdad. También si es verdad. Pringamos todos, tío. Estoy con Javi. Nos 2 votos. Votado. Pasamos a 2 votos. Chutka Okorafor. Porque solo tuvo un partido. ¿Pero se jugó? Sí. Bueno, dos votos. Está en Cancún ya, ¿no? Pero desde septiembre. Jabril Peppers. Jabril Peppers, 2 votos. Sigue teniendo más causas pendientes. Alex Van Pelt, 2 votos. Demasiados, me parecen. Jalin Polk, 2 votos. Pocos. Dagger. Más que Dagger, 2 votos. Toda la offensive line, 2 votos. Y hasta ahí. Pasamos a 3 votos. En donde con 3 votos tenemos a Keyshawn Boutte, a Matt Pryor y a Bederia Love. 4 votos Marco Wilson. 4 votos tiene también Jonathan Jones. Y 4 votos tiene Ramondre Stevenson. Poco. Los dos últimos muy pocos en comparación con lo que han aportado al equipo. David Andrews, 5 votos. Elliot Wolf, 5 votos. El staff técnico, 5 votos. Josh Uche, 5 votos. Macmillan, 5 votos. Y no hay más con 5. Sin embargo, con 6 votos tenemos a DJ Robert Kraft y con 6 votos tenemos también al señor Covington. Con 7 votos tenemos a Michael Jordan y a Mayo. Con 9 votos en las puertas del Goyo, Jacobs, de Montrus Jacobs, Y el nuevo Goyo de la temporada es para Kendrick Bourne con 10 votos. No, pocos, ¿eh? Me parecen. ¿Os acordáis cuando estuvo haciendo el tonto que si jugaba, que si no jugaba, que si me merecía recibir más y tal, que le votamos todos en masa? Bueno, pues recibió votos entonces, se destacó y nadie le ha conseguido igualar ni acercarse, salvo Jacobs por razones obvias. Y de hecho estoy compartiendo la imagen con todos los votos aquí. Mira, fíjate más por unas declaraciones, casi te diría, ¿eh? Sí. Unas declaraciones sí. Y un partido que en el que hace dos drops que nos cuesta el partido, que son brutales, sí. Que está solo... Sí, sí. A ver, ha hecho 305 yardas y un touchdown. Pero Iñaki, el empate no es el camino que te ha traído hasta aquí. El empate es que ahora perteneces a este... Ahora es auténtica historia del podcast. Efectivamente. Claro. Historia del equipo, porque yo creo que es uno de los que tiene la diana de... O sea, el cartel este de guantes de los forajidos del oeste, se busca vivo o muerto, pues este es uno de los que está ahí, ¿sabes? O sea, Kendrick Bourne lo tengo muy claro, que es uno de los que sale. Yo lo veo dentro, con McDaniels, lo fichó él, y es el único que te da dinamismo. Sí, pero yo ya es el único que tiene. Pero Bourne ya le ha dado la vuelta al jabón, tío. Bourne. Debería venir otro por Bourne, o dos más por Bourne. Y es que ¿sabes cuál es el tema, Paul? Que es que yo creo que McDaniels va a venir, o sea, va a venir, si viene, quiero decir, el rol de Bourne se lo va a dar a Douglas. ¿Cómo? No, hombre, no. Tú necesitas uno con altura y velocidad que te juegue o sea, que te juegue IZ. Douglas no puede jugar eso. Douglas solo puede jugar dentro. ¿Paul? ¿Le vamos a pedir el nuevo año manos para Paul? Sí, claro. Yo creo que Bourne es uno de los que va a salir. ¿No tienes, Doc, el número del doctor Cavadas o este que hace operaciones así? Bueno, igual le podemos coser un par de manos, ¿no?, a Paul. O activárselas, ¿no? El doctor Cabrera lo podemos llamar también. Ojo, que igual al amigo Baker, el McDaniels lo puede hacer aprovechable, ¿eh?, en ese rol. Sí, pero yo el otro día lo hablaba con Paul. Ahora los cuatro jóvenes no van a salir. Ni Butte, que ha sido el mejor en yardas, sí. Ni Douglas, ni Paul, ni Baker, que han sido recién drafteados. Entonces, pongamos que tengamos seis como muchísimo. Bourne es el quinto y que va a venir solo uno. Yo espero que al menos vengan dos a reflotar un poco esto. Entonces, que a lo mejor venga uno más joven de draft y otro más veterano, que sea el que se lleve la pasta. Bourne, yo lo veo complicado, no lo sé, vamos. Tendrá la oportunidad y veremos si más Daniel da el visto bueno o no, pero yo creo... Aún así, sí es verdad, y se ha visto el final de liga, que en talento, pese a que le ha dado la vuelta a Jamón, pese a que viene de una rotura de ACL gorda, sigue siendo nuestro receptor más dinámico. O sea, por talento es el mejor. Digamos, tú lo veías y dices tú, es que es el único que crea separación. Y el único más o menos fiable, porque Butte, bueno, cuando le da por cogerla así, pero también tiene muchos fallos, ¿no? Entonces, y la velocidad es otra. O sea, claro, no olvidemos que con McDaniels necesitas velocidad en profundo. No puedes ir Polk, Booty y Douglas, sí, pero Douglas es paticorto. Pero Polk, Booty y Baker, precisamente lo que no tienen es velocidad. El año este de Mac Jones, el último que está con nosotros, acordaros que es lo que ficha, que lo pide él, que es a Nelson Agholor. Era muy malo en muchas cosas, pero la velocidad la tenía. Y también teníamos a Meyers. Paco, cuídate, tío. Buenas noches, Paco. Jesús, te nos caes, ¿no? También. Jesús, buenas noches. Y chicos, que mañana se me hace el día eterno, tío. Venga, un abrazo, hola, chicos. Súper a gusto, hola, de estar por aquí con vosotros. Voy a llamar a Bull, ahora vuelvo, Vale. Bueno, yo avisé que aunque dijeseis varios nombres, no ibas a tener huevos de acertar quién ganaba el Goyo. Y de hecho, esta tarde he estado tirándole un poco la caña a Alberto. Digo, te voy a pasar los votos de tal. Con un ligero corte, en donde solo estaba cortado el nombre del ganador. ni aún así, ni viendo el resto, o sea, me imaginaba que era, bueno, ni viendo todos los demás. O sea, digo, solo me digo, es que no sé, digo, Andrew, porque no lo veía, y me dice, no, Andrew está. Digo, tío, pues no sé, lo mismo es mi bisabuela, el Goyo, no me he enterado. No sé. Una vez que tenemos los premios ahora ya, pues digamos que hemos podido cerrar ya la temporada. ¿Qué creéis que es lo próximo que va a hacer Breivell? Hombre, cerrar el staff, yo creo. Sí. Cerrar el staff y a partir de ahí. Pero quiero decir que es, o sea, digamos, gran titular, ¿no? Como dice Aníbal. ¿Qué va a ser lo próximo? El ataque, la defensa, un fichaje. Bueno, fichajes también no se pueden, pero. Spoiler, gordos. Sí, bueno, eso lo ha dejado claro en la rueda de prensa. Clarísimo. O sea. Javi, que tú no has estado por aquí cuando hemos hablado del tema. ¿Qué te parece el tema de Breivell? ¿Pros, contras? ¿Lo que te parece? Aparte de que la gente te puede escuchar en tu propio podcast, que tenéis dentro de la descripción del propio programa para poder verlo y enlazarlo. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto? Pregunta antes de nada. ¿Lo has grabado ya, Javi? ¿Lo de Breivell? El podcast lo he grabado a las 8:00 y lo he publicado antes de entrar en lo de Spanish Bowl, a las 10, así. Pero el vídeo, no sé qué ha pasado, se ha grabado, tenía otro micro. Y entonces el vídeo, tengo que andar montando el podcast con el vídeo. Bueno, da igual, que el vídeo tardará un poco más, ¿vale? Me escucharé el podcast mañana mientras quito la decoración a Villa. Entonces no quiero dar mucho la vara, que si queréis la versión extendida, os vais al podcast, que son 45 minutos. Un poco Gorka y te plantas en Semana Santa y donde la decoración navideña, ¿eh? Es por pereza de bajar al trastero a coger las cajas, ¿eh? No por otra cosa. Que, a ver, yo entiendo que haya sido Breivell porque venimos del agujero de Belichick, o al final de Belichick y lo de Mayo. Y creo que no se pueden permitir otra cagada. Breivell, evidentemente, tiene un montón de checklists, lo conocen, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que estamos sobrevalorando a Breivell. O sea, yo no tengo claro si Breivell va a ser un entrenador que nos pueda llevar a la Super Bowl, ¿vale? Por ir a más. Evidentemente, que va a ser un tío que nos va a poner en récord positivo ya probablemente el año que viene, casi seguro. Que el equipo va a volver a parecer un equipo y no una banda, casi seguro, y que va a montar una cultura, etc. Creo también que va a poner orden en la parte de... De hecho, lo hablo en el podcast y creo que puede que toda la manera de contratarle, que yo creo que le han dejado demasiado poder en la negociación, es para contrarrestar a Elliot Wolf, del que no se fía y que probablemente ha puesto ahí al segundo, pero él yo creo que va a tener mucho poder. O sea que yo creo que, aunque hay gente que piensa que eso está mal hecho o mal negociado, creo que es a propósito para que esté contrarrestado Elliot Wolf y que no tenga el suficiente poder. Entonces, creo que han hecho lo que tenían que haber hecho para que sea seguro, porque yo ya te digo, yo creo que va a funcionar, pero creo que hay más posibilidades, a lo mejor, o yo creía que había más posibilidades a largo plazo, con más riesgo, claro, o sea, con Ben Johnson, sinceramente. Pero, y para el desarrollo de May, pues está ahí el riesgo, a ver a quién coge de coordinador ofensivo, cuál es el plan, si no mantienen a McAdoo y a McCarthy, que entiendo que no los mantendrán, que querrán traer a su gente... Pues a ver cuál es el plan, ¿no? Entonces, pues eso, por ahí, por el otro lado sería más sencillo, ¿no? Si fuera Ben Johnson estaría arreglado y nos tendríamos que preocupar de qué es lo que va a hacer en la parte defensiva. Y poco más. A ver, yo en cierta manera estoy tranquilo. Creo que cualquiera de los dos, yo creo que lo habría hecho bien. O sea, estábamos ahí posicionados los número uno, o sea que por ese lado bien, y es verdad que Breivell va a dar un golpe de la mesa y va a limpiar de tanta tontería que yo creo que había en el equipo, ¿no?, este año. O sea, que por ese lado también era necesario. Y es más alfa Y creo que probablemente nos viene mejor después de todo lo que ha pasado que a lo mejor Ben Johnson, que a lo mejor nos impone y que habríamos tenido un problema más gordo. O sea, por eso lo entiendo. Pero yo creo que el upside de Ben Johnson a mí me da pena que no lo hayamos aprovechado. Pero bueno, es lo que hay. Veniendo de donde venimos, es lo que hay. O sea, yo, por preguntaros, pues, no lo sé en qué os... Porque es verdad que te he escuchado... Te he leído a ti y Álvaro decirlo, o a varias personas, en el sentido de no creemos que con Breivell o vemos complicado que nos lleve a la séptima, ¿no? Al séptimo anillo. ¿Pero por qué tenéis esa sensación? Yo lo pregunto, no lo sé, vamos, que no sé qué es lo que te lleva a pensar eso, porque, o sea... seguramente el Lyon, después del primer año, cualquier aficionado del Lyon pensaría, hubiera pensado lo mismo de Campbell. O sea, con Campbell no llegamos a un Super Bowl ni loco. Y esta liga, al final, yo creo que se habla mucho de estos gurús ofensivos, pero después realmente el que gana después es Andy Reid, que es vieja escuela. A un Andy Reid que, por cierto, la primera vez que llegó a una Super Bowl, Belichick para allá, McVay la primera que llega a una Super Bowl para allá, Shanahan la primera vez que llega a una Super Bowl, Belichick lo manda para allá. O sea, al final, a mí no me dice nada, excepto el año que McVay gana la liga, porque tiene un roster que es brutal, porque incluso el de Tampa con Belichick, ese playbook, ha dicho antes Paul, más Daniel, Bruharian básicamente en la liga. Con su ofensiva no había hecho nada hasta que, casualidad, ese año llega Brady allí. ¿Qué es lo que te lleva a pensar que con Brady a lo mejor no llegamos a este nivel? No lo sé, pregunto. A ver, que esto es mi opinión personal, ¿eh? O sea que... Ya, por eso te la pregunto. Y proyectas al final del pasado. O sea, yo me voy a basar en dos cosas principales. Una, el pasado a mí me dice que va a construir una defensa sólida con personalidad, que vamos a ver muy pronto que la defensa a qué quiere jugar. Independientemente de los jugadores, vengan o no vengan gente buena en el draft o en la agencia libre, con incluso lo que haya, tú vas a empezar a saber a qué quieres jugar, no vas a ver bajadas de brazos, no vas a ver, vas a ver un equipo físico y concentrado y sabiendo hacer las cosas. Luego te podrán ganar o no ganar. Pero en cambio, Breivell tuvo muchísimos problemas para poner en posición el ataque. Tuvo que cambiar de coordinadores muchísimas veces. Y fue muy dependiente de cuando llegó Derrick Henry y Eddie Brown. El equipo ofensivamente lo consiguieron montar, es verdad, que con un Tannehill, ¿vale? Porque tampoco tenían quarterback, o sea, hay que poner eso también en el punto, ¿eh? O sea, cuando ellos llegan a playoff 3 años consecutivos y nos ganan a nosotros, es con Tannehill, ¿eh? Que eso también hay que ponerlo. Y montando play action y un sistema que yo creo que se basaba muchísimo en el talento de Derrick Henry y de AJ Brown. Y le pasó un poco como a Flores, nunca acabó de tener una continuidad con los coordinadores y yo creo que eso le lastra. Y para mí, por ahí os decía que quiero ver qué monta en la parte ofensiva. O sea, ¿vale? Ese es el segundo punto, y además es que él mismo lo ha dicho, se ha ido a Cleveland este año porque cree que no estaba en cosas que ya son necesarias, como estadísticas avanzadas. Analytics, sí. Analítica, play calling, etcétera. Cree que no estaba al día. Se está hablando muchísimo de que estaba con la línea ofensiva y que estaba con Stefanski, pero yo no descartaría también que se fuera a aprender también nuevos esquemas defensivos de Jim Schwartz también. O sea que, ¿qué quiero decir? Es un tío que por mucho que solo lleve entrenando 7 u 8 años, para mí es vieja escuela. Que no pasa nada, que Español es vieja escuela y que Fangio es vieja escuela y estaría encantadísimo, ¿sabes? Pero no sé si como head coach, si él mismo ha aprovechado el tiempo, que me parece positivo, hay que ver en qué manera eso lo va a gestionar. Y al final, por el contrario... parece que Ben Johnson, como lo proyectas, como no ha sido siempre nunca entrenador, pues parece que lo proyectas y todo eso lo va a hacer bien. Que igual no, es lo que te digo, ese es el riesgo. Que luego llega y ni tiene ni idea de analytics, ni sabe llevar un vestuario, ni sabe llevar nada. O sea que es un tema de que ya lo conoces y por eso sabes que tienes dudas de que vaya a llegar hasta el máximo, o sea, sabes dónde va a estar su ventana, y en cambio en Ben Johnson estás proyectando algo más hipotético techo, ¿no? Porque no lo sabemos, ya está. Sí, que puede decir, tiene más techo a lo mejor, sí. Pero con Ben Johnson, es que yo, verdad, no por ser pesado, pero no somos muy presas de, igual que para muchas cosas se dice del roster que tiene. Es que os veo la ofensiva titular de Detroit, ¿no? Jared Goff, Jameer Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Jamison Williams, Tim Patrick, Sam Laporta, Tyler Decker, Graham Glasgow, Frank Ragnow, Kevin Seidler, Penny Sewell. Tienes 7 primeras rondas y 2 All-Pros, que son Laporta y Amon-Ra St. Brown. Fuera de ahí, la muestra o el muestrario que tienes de Ben Johnson es nulo. Es decir, vale, lo está haciendo bien con esta gente. Cuando verdaderamente has tenido que medir su habilidad de play calling, que ha sido partidos que han ido ajustados, porque con esto barre, la defensa la ayuda. Para mí, de verdad, para mí el engranaje de Detroit y los Detroit durarán hasta que siga Aaron Glenn. Porque ese tío se le ha caído todo el primer depth chart titular, ha entrado el segundo depth chart y ha seguido dominando con todas las bajas del mundo. Pero es que este tío, Ben Johnson, cuando ha tenido que demostrar, oye, qué canto, qué no hago, qué tal, vuelvo al mismo partido. San Francisco el año pasado, final divisional, y 2, cuartas y 3, que por no chutar te vas a la calle y no juegas una Super Bowl. Entonces, es un tío joven, es un tío que va con gorra, es guapo y comerá fruta, como dice Iñaki, pero es que yo vuelvo a lo mismo. No tiene nada que ver con un McDaniels, que nos guste o no. McDaniels, o sea, New England no ha ganado nunca una Super Bowl si no ha estado McDaniels en el staff. Y es un tío que de las últimas 10 Super Bowls, 4 son suyas. Porque la de Tampa, hasta Brady lo dice que es suya, o sea, es su playbook, se impone, ¿no? Entonces yo creo que no hay que sacar solo la foto de Bravel Johnson, sino de todo el engranaje. ¿A quién se hubiera traído Ben Johnson? ¿No? Una de las cosas que yo creo que le está lastrando y no se va a ningún lado es que le está costando buscar ese staff. No tiene ese offensive coordinator de garantías, porque ¿a quién va a poner de offensive coordinator cuando él quiere estar tan metido en eso? ¿A quién quiere llevar de defensiva? ¿Al catcher de Bengals? No sé. Yo de verdad, está muy bien, será el tío de moda y será lo que sea, pero es que si fuera por eso, el premio ofensivo del año lo tendría que ganar McVay todos los años, ¿no? Que se le cae todo el equipo, tiene la mitad de talento en el roster. Y para mí juegan mucho mejor. Y luego cuando son clutch, cuando como dice Alberto, ¿no? Cuando tienen que salir los tíos, pues sabe, o sea, el play calling me parece mejor. A McDaniels le recordáis en partidos de tensión, en partidos de que era un maestro comiendo reloj, era un maestro en, o sea, yo creo que lo que es el play calling o esa zorrería, yo a Ben Johnson no se la veo. Sí se la veo a otros head coach que quizás no tienen tanto nombre, ¿no? Por ejemplo, a mí un tío que me gusta muchísimo, el ofensivo de Filadelfia, pese al zumbado de Sirianni, Filadelfia sabe medir muy bien los partidos cuando se pone encima. O sea, no pasa nada, no juegan a nada y se acaba el partido. O sea, no es tan vistoso, pero si es que yo fuegos artificiales y muy bonitos de ver, pero como ahora, ¿no? Que pones el Movistar los sábados y los domingos y ves los playoffs y ves a los fuegos artificiales. Pero yo en mi equipo quiero cordura, ¿no? Y ayer Brave lo dice, el ataque tiene que ser agresivo, pero nunca tiene que ser loco, nunca tiene que ser alocado, nunca tiene que ser congruente con lo que hace. Y eso viene a eso, no jugarse esos cuartos downs, no tener esa locura, que es que nunca irán a otros sitios donde no tienen nada que perder, pero aquí yo creo que la cultura te dice que tienes que hacer otra cosa, y bueno, los resultados también te dicen que tienes que hacer otra cosa. Al final Andy Reid no juega esas tonterías, no hace esas tonterías, y todos los años está donde tiene que estar. Y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? No porque la liga cambie, tú tienes que cambiar. Yo, hablando de esto que estáis hablando de Ben Johnson y bueno, a Filadelfia, que Lemur, o sea, es que en la liga, hay un estilo de juego que recibe mucha prensa. Es lo que decía antes, Javi, antes de que tú llegabas, yo más Daniel. yo no entiendo cómo un tío como John McDaniel, con lo que ha sido en la liga, con los éxitos que tiene, que el ataque recaía directamente en él, desde el año pasado ni se le, no lo haya llamado para ni una sola entrevista en ningún equipo. O sea, en ningún equipo. O sea, es que a mí me parece increíble, teniendo 48 años que tiene. Y coño, que hoy en día vemos en la liga offensive coordinator, yo qué sé, que están ahí, que dices tú, pero tío, este todavía está en la liga ahí dando vueltas. El propio Ken Dorsey, que el año pasado se la pega con Bills, y este año lo han echado de Brown en contra de Stefanski, porque Stefanski el año pasado no quiso echar a Van Pelt. A Van Pelt lo echa el dueño, le traen a Ken Dorsey, y este año los Cleveland, ahí está el resultado. O sea, el año pasado echaron un offensive coordinator, que fue Van Pelt, con el que estuvieron en peor, y ahí está el resultado. Y sin embargo, con McDaniel, dices tú, no entiendo, porque se ha convertido en una especie de meme, no para la liga. Y a mí, si lo traemos, yo le he dado palos a McDaniel en los años de turno nuestro, porque decías, tío, hay veces que es demasiado timorato y tal, pero los resultados están ahí. Y lo de Titan, con los offensive coordinators, antes lo he comentado, que es el Vrabel con Arthur Smith, el Vrabel que encontró su offensive coordinator, que iba con él a muerte, y claro, tenía a Derrick Henry, y con él tiraban y le valían, y Arthur Smith será más o menos bonito de ver, pero este año los Steelers han mejorado ofensivamente. Sin ser una locura, tampoco que tengan un roster que sea una locura, y tienen a Russell Wilson de quarterback ya prácticamente cerca de sus muertos. Entonces, y en el momento que Arthur Smith se va a Falcon, ahí ya no encuentra, o sea, cada año tiene un offensive coordinator nuevo, distinto, y ahí lo que hace es dar palos de ciego. Por eso es importante, muy importante. Yo el defensive coordinator sí sé que traerá a alguien de su confianza, bien sea el de Giants, si lo dejan irse, o si no, traerá a otro, y estoy más tranquilo por eso, pero en la parte ofensiva sí es verdad que tengo, me da más reparo, y quizás por eso soy más pro que venga yo más Daniel, porque ni es un tío que se lo van a llevar de entrenador, eso seguro, es un tío que está demostrado y que conoce la casa y que, coño, como dice Paul, tiene 6 anillos con los Patriots, al final es un tío con el que sabemos que puede llevar el ataque sin que Vrabel esté, o sea, no es un rookie como los que se habla, ¿no? El entrenador de quarterback de Minnesota, por ejemplo, o el de San Francisco. A mí eso, en un equipo con un head coach defensivo para Patriot, con lo que eso implica para Drake May, ahora aprender otra vez algo nuevo, a alguien que se tiene que poner en órbita, a alguien que tiene que construir su playbook, que tiene que aprender a play calling, a mí eso sí me da miedo. Yo por eso optaba por ser muy conservador en este sentido y traerme a más Daniel, que estoy seguro de que va a saber poner a Drake May en una buena situación para rendir, igual que hizo con Mayón o que hizo con los restos de Cam Newton que le dejaron, ¿no? O sea, Alberto, el plan de McDaniels, se llame McDaniels o se llame quien se llame, es ese. O sea, tiene que venir un tío que sea como un head coach y que pueda funcionar él solo en la parte ofensiva. Y que puedas confiar, porque el principal problema es que no. Yo creo que Vrabel, por mucho que diga que se va a centrar en el desarrollo de May, no lo va a poder él hacer, ¿sabes? No. O sea, no es Belichick, tío. Que hablaba con Brady y aprendía, ¿sabes? O sea, al final, entonces, pues va a tener que pasar lo que de este año, poner a gente buena, y entonces el plan para mí de McDaniels es ese, el perfil. Que a mí McDaniels me parece perfecto, ¿eh? O sea, una vez has elegido a Vrabel y te has centrado en otras cosas, digamos, o has dado prioridad a otras cosas, o el perfil, digamos, está más focalizado en otros puntos y deja un poco más flojo la parte de Drake May, pues ahora hay que ver qué trae, pero el plan de McDaniels a mí me parece perfecto, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo contigo. El otro día leí en Twitter que decían que uno de los candidatos que se valoraba también para traer esto, aparte de McDaniels, que también hablaban de si acaso Van Pelt y tal, decían que Chad O'Shea. Ha estado con el Cleveland. O si es un alumno aventajado de McDaniels, ¿eh? Y al final lo que pasó es que no supo Tua adaptarse a esas cosas opcionales y esas rutas con 14 diferentes posibilidades y todo eso, ¿sabes? Bueno, es que ya después hemos visto que Tua no es capaz de eso, que Tua no es un cuatro que sea capaz de leer más de dos lecturas, y voy a decir dos siendo generoso. Lo de que por otro lado, dices tú, que no sé hasta qué punto, como tú dices, jugárnosla con lo de Dremel. Yo, por ejemplo, que lo has nombrado tú, Javi, a McAdoo, hombre, McCartney este al final viene de Brown con McPherry, supongo que se irá con él. No lo sé, tú sabes ya cómo va esto. Pero McAdoo, que es un tío que yo creo que no trae Van Pelt, que directamente es alguien que se busca la gerencia para asesorar a Mayo, porque ha sido head coach y porque lo dijeron. Vamos a traer a alguien que ha sido head coach para que asesore a Mayo y supervise el desarrollo de Drake May. Lo dijeron tal que así. Y tú ves, McAdoo no tiene ninguna relación con Van Pelt antes. No la tenía, o sea, no... Creo que sí, no, ¿eh? No entrenaron. Creo que sí, con Wolf. Viene de en Green Bay, ¿no están los tres? Sí, McAdoo está en... Correcto. Correcto. Creo que sí, ¿eh? Sí, llevas razón. Pero bueno, no es comparable. Yo McAdoo lo recuerdo de Giants, siendo offensive coordinator con Cowling y después head coach. Y head coach. No, pero ponte que lo haya traído Wolf. O sea, que me creo perfectamente que sea la apuesta de Wolf y que lo dejen ahí, incluso que lo dejen de entrenador de quarterback. Yo veo, ha sido un tío que ha sonado súper poco, que hay algunos artículos por ahí, como el de Daniel, Mar Daniel, que lo nombran porque ha profundizado en el desarrollo de May y dicen que es el que está con May en los entrenamientos, básicamente. Y yo veo, espero que Breivol sepa ver eso, o que May también lo diga, y que a este se lo quede, vamos. Sí, coincidieron en Packers, es correcto. Vale. Vale, pues yo no lo sabía, que había estado en Packers. Coincidieron en Packers, lleva razón, sí. Luego, un tío que yo creo que... después del señor Kraft y después de Burchi, que lo escuchaba hoy hablar, y dices, joder, si hay un tío que en Boston que está igual de feliz que esos, es Antonio Gibson. Antonio Gibson el año que viene con McDaniels, o sea, ya este año ha rendido haciendo lo que no tenía que hacer. Para mí me parece el que más puede sacarle partido a ese tipo de aceback, ¿no? Siempre lo ha tenido, se lo llevó, hasta nos llevó a un Bolden que ya estaba, pues ya no estaba, no es que le hubiera dado la vuelta al jamón, ese estaba con los huesos para el caldo. Se lo llevó también para Ryder, siempre ha jugado con ese perfil de aceback, con James White, es el que lo introduce, el tema, claro, decimos, no, es que es un entrenador que no es moderno, el tema del running back receptor, que lo puede tercer down abrir y alinearlo como un receptor, lo introduce McDaniels en la liga, o sea, esto que luego te estaba intentando vender Shanahan, no, es que Divo Samuel lo alineo por fuera, luego lo saco para adentro, oye, eso lo lleva haciendo con un tal James White muchísimos años McDaniels, ¿no? Y de hecho el coaching de McDaniels cambia de los primeros años, el 2008-2009 al 2015-2016, él sabe siempre adaptarse al talento que tiene, no ha sido siempre un entrenador de power run, cuando ha tenido que adaptar el juego, el por ejemplo el playbook que le hace a Cam Newton, siendo un playbook que no daba para más, porque ningún jugador, ni siquiera Damien Harris, a recordaros que era un running back que sí que tenía el corte, pero tampoco tenía la velocidad explosiva para hacerte una big play. Él ha sostenido ese juego de carrera que te planteaba. Y al final a May, sí, el esquema ofensivo le va a ayudar. Yo no creo que May tenga ningún problema en entender el concepto de McDaniels, ¿no? El playbook, porque es muy, a la nomenclatura de hecho es muy sencilla. Pero lo que le va de verdaderamente, o yo lo veo así, que le va a ayudar a May es, uno, instaurar juego de carrera, que no tenga que tener tanta presión de lanzar él, y dos, que la defensa la acompañe. No hay un quarterback rookie o de los primeros años en la liga que con una defensa mala que pueda progresar, porque al final estás sobreexplotándolo y estás haciéndole que llevándole a un sitio que no. La defensa tiene que acompañarle, yo creo que eso sí que le va a ayudar. No, y el juego con los Titans y los mismatch, o sea, sí, yo creo que sí, pero al final es un cambio, tío. Pero bueno, y una vez ha salido Van Pelt, pues es lo que hay. Y de todas formas, hay una cosa, no sé si la habéis hablado, si no me cortáis, hay una, la única frase que yo destacaría de lo que dijo Mike Vrabel es que va a hablar con los jugadores para tomar las decisiones, antes de tomar las decisiones en cuanto a coordinadores, o sea, y de hecho solo ha desaparecido un tío que se ha ido a college del apartado defensivo, que yo ni me acuerdo ahora mismo cómo era. O sea que que a lo mejor hay un mantenimiento de ciertos perfiles o de ciertos entrenadores antes de tomar la decisión grande de los coordinadores, ¿sabes? Bueno, Van Pel sí se ha filtrado que se va, ¿no? Sí, no, yo, Van Pel no se puede quedar. Pero me refiero a... A Covington, por ejemplo. Me refiero a un Covington como defensive line o a McAdoo o McCarthy con... Sí. Con... No, yo lo... El único que estaba ayer en la rueda de prensa, que lo mencionaban los del Herald, el único que estaba allí debía ser de jugadores David Andrews y Cardona y de los coordinadores Mike Pellegrino, el de cornerbacks que tiene tatuado el brazo. Sí. No sé si coincide con Pellegrino con alguno de estos, pero... Pellegrino es de la casa. O sea, sí, pero llegará un momento que también tendrás que decirle al tío, oye, que tú estás aquí con todo el mundo, o vale o no vale. Pellegrino, el cornerback este año, González sabemos lo que es, pero yo a eso le daría un refresco. Hombre, también te digo una cosa, no tenía mucha madera para trabajar, ¿eh? Pellegrino ya estaba de entrenador en el 2015. O sea, lleva... Pellegrino hizo un trabajo serio con Andrastes como J.C. Jackson y Jonathan Jones, ¿eh? Que de ahí sacó dos atletas millonarios. ¿Cuántos Joder. Años tiene Pellegrino? Si será más joven que Jonathan Jones. 31 tiene. Y está es asistente de coach desde el 15, pero de cornerback solo desde el 19. O sea, tiene solo, bueno. Digamos que esto que tiene un buen trabajo, ¿eh? Ha trabajado con J.C. Jackson y... 20 años, ¿eh? Jonathan Jones, 75, ¿eh? ¿Este no jugaba lacrosse o algo así? ¿Me quiere sonar? ¿No suena que compaginaba Correcto. Y jugaba lacrosse o algo así? ¡Ostras! De eso. En la Johns Hopkins, tío. Este es de la banda de la Johns Hopkins también, de como todos estos. Con McDaniels y demás. De la gente rara que se sacaba Belichide por ahí. Este tío, lo que pasa es que sí he leído que tanto Mike Pellegrino como Brian Belichick los quiere Belichick en North Carolina. Yeah. O sea, que estaban a la espera de que quién firmaban como head coach para llevárselos o no. Otra cosa es que llega ahí un pacto con Vrabel y vamos, seguro que si Brian Belichick quiere quedarse, Vrabel lo va a dejar, vamos. Yo estoy convencido, vamos, de que ahí no va a haber ningún problema. Y es más, yo no veo mal que se queden gente que lo ha hecho bien. O sea, Dagger ha vendido aquí a pleno pulmón con Brian Belichick, entrenador de safety, con lo cual nada me hace indicar que él haya tenido la culpa de lo de este año, porque lo que ha cambiado es el defensive coordinator, no ha cambiado el entrenador de safety. Al final, quien los pone a jugar, quien les dice, tú sales de free safety, tú sales de mid linebacker y tal, es el defensive coordinator. Entonces, bueno, ahí... Y después, lo que ha dicho de los jugadores, como yo he dicho, muchos jugadores tendrán que ir pasando por el polígrafo y otros... se quedarán y muchos irán afuera cagones, como dice la canción del principio del podcast. De estos de los que dices del polígrafo, yo creo que es uno de los dos de los, bueno, los que ha dicho Javi que estaban en la rueda de prensa, yo creo que uno no lo pasa ya, ¿eh? Andrew, ¿no? Vrabel. Yo creo que es uno que tiene que empezar a buscar ya la empresa de mudanzas. Lo que pasa es que Andrew está tan, yo creo que está tan cercano a Kraft y al equipo que yo veo casi imposible de que lo corte. O sea, debería de salir de él el retirarse. Pero todavía le queda un año de contrato y ha dicho que con lesión, que él quiere jugar un último año. Te hace mucha ilusión. Que May le ha hecho recuperar la ilusión por jugar. Y yo digo, tío... La frase, Alberto, que dice... es solo estoy pidiendo una última oportunidad. O sea, pero yo creo que Vrabel le va a decir como a los niños, tú pide lo que quieras a los reyes que luego veremos que te traen, ¿sabes? O sea, y no, a ver, yo por ejemplo, a mí Andrews para que esté en el staff a mí no me sobra, porque es una persona que uniría el equipo con la gente que está trabajando. Que se saque la paga de tonto y que deje de joder. Pero yo en el campo no lo quiero. O sea, Alberto, anota esa para pa tus amigos cumbieros de Argentina. Ya, ¿no? Ya están en ello. Están tejiendo la próxima Adquisición, cuando lleguen los peces corrientes. Correcto. Decir que el señor McDaniels ha estado todo el año en Ohio State, él sigue siendo muy amigo de Chip Kelly, y el que suena ahí que yo no me extrañe que nos lo traiga, porque la verdad que el trabajo el suyo es impecable, es el que era receptor de Tunes, Brian Hartline, que es el de coordinador de pase de Ohio State y el que se encarga de todos los receptores. Casualidad o no, desde que está ese tío, de 2018, pues todos sabemos los receptores que hay por ahí. Harrison, Smith en Givac, Olave, Wilson, McLaurin. Álvaro decía el otro día que escuchando el podcast de Lazar y el otro, ¿cómo se llama? Barth. No me suena, no Barth. Me sale el nombre. Alex Barth. Sí, decía que los dos hablaban muy bien de Hartline, de ese tío. Es coordinador ofensivo con Chip Kelly en Ohio. Y después entrenador de receptores también. Os cuento la intrahistoria. Este tío lleva como 4 o 5 años en Ohio State y el año anterior, antes de fichar a O'Brien, él dice que le querían poner de coordinador ofensivo. ¿Qué pasa? Que se pega una hostia con un quad. Que hasta teme por su vida, que no sabía que iba a estar. Y dice, oye, tú sigue con lo tuyo, pero sigue centrado en el juego de pase. Se lo queda O'Brien, y este año con Rey, cuando Rey está más que cuestionado, y se va O'Brien, dice, claro, ¿te ves tú para el puesto? Y él dice, sí, pero yo quiero un tío de mi cuerda. Entonces Rey es cuando le repesca ahí a Chip Kelly de donde quiera o tuviera que esté, pero sigue estando este tío junto. Este tío pinta más de lo que pensamos en Ohio State. Y los receptores todos hablan de él maravillas. Sí, pero ahí en la universidad, o sea, yo, sin quitarle mérito a él, yo es por hacer un poco de abogado del diablo y ponerle la duda. Al final en la universidad tienen la capacidad de, no es como en el draft o la agencia libre, de reclutar el talento. O sea, quiere decir que lo van buscando, que sí, que luego hay que desarrollarlo. Pero Ohio State tiene atractivo para buscar a gente a priori muy competente como estos que has dicho, ¿no? O sea, como con todos los que han salido de Alabama y demás. Los receptores que salen de Ohio State, todos te juegan el árbol entero de rutas y te juegan tres niveles. Hasta eso este sí. Está haciendo parecer bueno un tal Egbuka, que yo no lo cogería ni de coña. Ahí quería llegar. A ver si por traer este hombre y darle un capricho draftean a Egbuka y nos comemos un mojón. Sí, pero si el peaje es tener que draftear a Puka, pero te hace útiles a Polk, a Baker, a tal y a cual. Pero yo le doy la vuelta también, Iñaki. A ver si el problema no va a ser el traer a Polk, el traer a Baker o el traer a Buti. A ver si el problema va a ser si el que tú tengas de coach de receptores es una putísima mierda. Y ahí es donde verdaderamente tienes que meter el taco. Puede ser. Y otra cosa no, pero... Eso también. De receptor no, tampoco era gran cosa, ¿no? Estuvo en Browns y... Era un tío elegante, Hartline, como receptor. Era un slot que tenía unas manos más o menos fiables, bueno. Era cuco, ¿eh? No era mal jugador. Es lo que pasa con la OL, o sea, vale que este año la OL ha sido infecta, pero... Perdón, ha habido años... coño, el que estamos hablando, ¿no? De mayor, el primero de McDaniel, ¿no? Que entrenaba en la línea todavía el que está ahora en Giant, que el año pasado estuvo en Raiders con McDaniel, que lo miraba antes el nombre, un tal Bricillo, que se estuvo con Skarnecki y tal y cual. Ahí la línea, tío, estaba medianamente bien entrenada. Es que lo de ahora, pues, que sí, que eran malos, pero, tío, aparte de lo malos que son, está muy mal entrenado. O sea, tú ves a un Cuervo este año y dices, es que yo me creía que era imposible traer a un tío que los entrenara peor que el año pasado Clem. Y este año al que se han traído, de Brown, que era el asistente del viejo, de Callahan, de que se ha ido con su hijo a Titan, precisamente, ha sido un puto desastre. Este que decían que si era experto en taekwondo, en poner las manos, no sé qué, que era un gurú de las artes marciales. Yo qué sé, tío, aquí nos han metido ahí, se lo han metido ayer o mayo, pero hasta donde pone Toledo, literalmente. El año pasado, acordaros que cuando Clem se rompe la rodilla y se tiene que ir al hospital, que se rumoreó que la línea la empezó a entrenar Belichick. Y Carras. Se notó el año pasado. Y Feren. se notó, o sea, que los entrenadores creo que cuentan muchísimo. Y volviendo a los candidatos que estaba diciendo Vicente Hernández, yo creo que volvemos un poco a la conversación del principio. Joder, tío, si hemos sido conservadores en la toma de la decisión de Breivell, ¿vosotros creéis que vamos a traer a un perfil de estos, un tío de college, que no está tan probado? O sea, yo creo que se va a ser conservador. O sea, McDaniels, ¿qué sí, otro sí, pero perfil? Que van de la mano, ¿eh? Van Nick de la mano. De hecho, el que le invita a Ohio State a estar con él este año, que está todo el rato, todo el año al lado suyo, es Hardline a McDaniels. Él es el que se lo lleva allí para estar con él y enseñarle de Analytics. Ya, sí. Dicen que la conexión está allí. Y luego, Breivell en dos sitios es Jesucristo. Uno es en Boston y otro es allí en Ohio State. Él es de Akron. Él nace allá al lado, juega allí, ha entrenado allí. O sea, tiene allí, tiene mano. Que sí, pero que no te lo... A Chip Kelly no creo, ¿no? A Chip Kelly ya no por creo eso. No, Chip no, eso, tío. Que, Chip no. Que no, o sea, me da igual, sinceramente, lo que Breivell haga con el equipo. Pero lo que no nos podemos equivocar es en desarrollar a Drake May. Porque Breivell es... O sea, si mañana se equivoca y el año que viene el equipo es como el de este año, pues habrá que echarlo como se echó a Mayo y como se echó a Belichick. O sea, no pasa nada. Pero no podemos perder un año de May en el desarrollo. Por eso digo que yo... Si se ha sido tan conservador, en la entre comillas conservador, con la decisión de Breivell, creo que se va a ser conservador también y se va a poner a un tío que no, digamos, tenga que aprender en el puesto, que nunca haya sido play caller, que nunca haya sido un offensive coordinator, que nunca haya desarrollado un quarterback. O sea, yo creo que se va a ser tremendamente conservador en eso y se va a buscar no un tío de... Pues eso, no un Joe Brady, Kellen Moore, ¿sabes? Ahí super wash de la muerte. O sea, si no lo has buscado para head coach, no creo que lo vayas a buscar en la posición que realmente tiene que trabajar con tu mayor valor, que es Drake May. Pero bueno, veremos a ver. Seguramente será más Daniel y si viene con el chaval este de Ohio y tal porque traiga valor añadido a su eso, bien. Ojalá. Yo al que no quiero bajo ningún concepto y creo que ninguno de los de aquí... Es a este que está sonando ahora que han echado los Dolphins, a Wes Welker, que le han echado de entrenador de receptores, yo no lo quiero ni loco. ¿A Welker lo han echado? Sí. De entrenador, sí. Salió muy mal, ¿no? ¿Soy políticamente correcto? No. Será incorrecto. Que se muera y así que no exista la opción de que pueda venir a entrenar. El año pasado incluso sonó como offensive coordinator. Acordarse, yo no sé si le llegan a entrevistar o algo a Welker, pero me quiere sonar que sí, en esta lista que hubo de offensive coordinator que lo rechazaron, él llegó a sonar. Yo ya te digo, creo recordar, no lo he buscado, pero creo recordar que hasta lo entrevistaron. Y si no lo entrevistó el Patrio, lo entrevistó a algún otro equipo, seguro. Pero vamos, tiene pinta que no han echado a nadie de ese staff de Miami, excepto a él. Tiene pinta de que no habrá acabado bien, que eso vendrá lo de Tyre Hill o algo. Tiene que venir por ahí porque es extraño que no hayan echado a nadie del staff nada más que a él de entrenador de receptores. O sea que eso habrá sido un lío con Tyre Hill o algo así. Y hablando de staff, otro que hago. ¿Cómo veis vosotros al de equipos especiales? Porque se lo he hecho bien. No, yo me lo quedaba. Estuvo en Titans con... Estuvo en Titans el asistente de Springer. El asistente de Springer estuvo en Titan, fue el especial coordinator de Titan con que es veterano ya. O sea que yo creo, vamos, yo a Springer me lo quedaba, yo no sé vosotros. Yo creo que son de esos perfiles que le preguntarán a los jugadores y si ha funcionado o qué voy a cambiar. Otro que es de la casa, digamos, es Nick Calley. Nick Calley ha estado siempre con Belichick, con Belichick, pero estaba siempre en la mano de McDaniels. Es verdad que se va el último año a Rams, pero es otro tío de que también ha bebido los mismos pechos. Este es de Canton, de Ohio también. Sí, pero fíjate, Paul, que cuando McDaniels se va a Raiders, se los lleva a todos menos a Kelly. Kelly es el único que no se va. ¿Por qué? No lo sé. Pero es el único de todos. No, pero se queda un año más. Se queda, creo que está el año de Patricia, que lo deberían haber puesto a él. Skarnecia dijo que él era el que debería ser el offensive coordinator porque está muy capacitado. De hecho, Skarnecia dice que lo ve el heredero. Y él, viendo el año que pasa con Patricio y con Jazz, decide irse entrenador de Jason con McVay. Pero me resultó raro, curioso que fuera el único de todos. Se llevó a Bristilo, se llevó a Lombardi, se llevó a no me acuerdo, se llevó unos pocos, a Bon, al entrenador de Waterloo, a Bon Hardegrick. O sea, a todos, se lo llevó a todos. No, al de Running Back creo que era Fid y ya se retiró también. Pero bueno, se lo llevó a todos menos a este. Y es verdad que Katie el año pasado rechaza la entrevista con Patrio, creo. Defensive coordinator, la rechaza él. O sea, un tío que, no, que quiso el puesto y el año pasado, fíjate cómo venía la cosa, que la rechazó. Por quedarse entrenado. O sea, no quiso volver el año pasado como offensive coordinator. O sea, sí. Fue uno de los 10 o 12 o 15 que dijeron que no. Pero ha ascendido este año en Rams, bajo McVay. O sea, llegó como tight end coach, lo mismo que tenía aquí. O sea, fue un movimiento lateral. Pero este año también es ya el coordinador de pase. O sea que... Ah, vale. A priori yo creo que, y mucho más esos 2 años con McVay, tío, ahora mismo... Bueno, en otros tiempos habría sido ya, vamos, candidato eterno, ¿no? Porque McVay era prácticamente la cuna de todos los coordinadores. Pero Johnny Kelly es uno de los que sí que creo que... Pero no tiene relación con Brabel en ningún lado, ¿no? Quitando eso que decías de que había nacido en Ohio, pero... Hombre, juega hasta en de Universidad de Akron. Esto no sé ni qué será ni qué dejará de ser, pero... Otro que estuvo en John Carroll, tío. También. Otro que estuvo en John Carroll, tío, sí. En el 2005. Estos iguales. Pues no lo sé, tío. Yo... creo que Kelly, lo que pasa es que no tiene un contacto directo como sí que tuvo, por ejemplo, McDaniel con Brabel, que sí coincidieron. Entonces, claro. Es que al final yo creo que todo yo creo que da a entender que debería ser McDaniel. O sea, yo es que no veo, sinceramente no veo nada en contra ni mejor candidato. Se podría decir que es el BPA que hay que elegir. Sí. Está habiendo cogido un entrenador defensivo, de corte defensivo. Yo aquí ya no te la puedes jugar. En el ataque tienes que coger algo que sabes que funciona y algo que puedes delegar toda la parte ofensiva a esa persona. Y luego encima, claro, con lo que hemos estado hablando un montón de veces, que necesitas un offensive coordinator que tenga cierta estabilidad y que no se te vaya a ir como head coach al año siguiente. Claro. Y McDaniels es check, check, check. Y que se le apele lo que diga todo el ruido alrededor del juego de ataque de me la pelo, no, o sea, porque McDaniels le han dado cera por su juego de ya, yeah, pero también tenía el paraguas Belichick, ¿eh? Sí, claro, pero... ese es el otro punto que yo creo que Brady le va a saber controlar, porque es un tío súper raro, siempre con problemas cuando ha sido head coach de contacto con la gente. Entonces ahí necesita el paraguas en tiempos de Belichick y ahora de Brabel. O sea, que yo creo que cuadra. Pero Javi, y tú a lo mejor, que no sé si es profundidad, después, habiendo sido tan mal gestor de vestuario, después, sin embargo, gente como Brady o como Gronkowski o como Edelman hablan mejor de él que de Belichick prácticamente. O sea, es que yo no me lo explico. O sea, no... Durante Adams, Derek Carr, hasta Carr, tío, que le dice que cuando lo echas dice, no, si el que el playbook decía que eran los conceptos eran muy fáciles. Pero que no sé por qué él tiene ese mal, o sea, ese trato, pero yo creo que cuando se llega a entender con los jugadores, con Gronkowski, Edelman, Brady, a Amendola, todos esos hablan de McDaniel, bueno, es que son colegas de él, o sea, lo invitan, lo ves en los podcasts de Edelman cuando lo llevan y tal y cual, que es uno más de ellos. Entonces, me resulta curioso. Yeah. Eso de que se habla mal de malas relaciones, pero con esa gente se lleva a morir, vamos, se lleva sí, pero le pasó las dos veces, tanto en Denver como en Raiders, en año y medio se le escapa, sí, se le escapa el vestuario, se le va todo, bueno, por diferentes motivos, en Denver por lo de Tebow, es que bueno, lía una con el quarterback, ¿no? Echa a Jay Calder. A Jay Calder y trae a quién, ¿cómo era? A Tebow. No, el primer año Tebow lo draftea en primera ronda, pero el año anterior, o sea, el primer año que está, o sea, lo de Tebow es el segundo, que llega a playoffs. Pero el primero, yo creo que es Calder, lo echa y no me acuerdo a quién trae, pero bueno, lo busco mientras hablo. Entonces, y en el este, en Raiders salían unas cosas que es que lo echaron, tío, que el equipo empezó a funcionar cuando se fue, ¿sabes? En Raiders, yo antes lo he comentado, que se vio en receptores, lo comentábamos interno en el chat, y él la caga cuando el, bueno, la caga, él, cuando llega, dice después de la primera temporada que no fue mala, que no quiere a Carr, que prácticamente es que le hacen hacer un comunicado a Raiders diciendo que no cuentan con Carr, con lo cual ya no lo puedes traspasar a ningún lado, lo tienen que cortar, y trae a Jimmy Garoppolo. Y entonces sale Adam en mitad de esa segunda temporada, al principio, en una rueda de prensa que sale en receptores, en la serie de receptores, diciendo que él vino aquí por Derek Carr, y que si Derek Carr, entonces pero eso luego, ya... Con él se lleva bien, o sea, de Davante con McDaniel se lleva bien, el que leía ahí todo es de la gerencia. Luego no le imponen a Tedesco y lo han echado ahora también, y está Brady ahí haciendo, deshaciendo. Las Vegas no se han caracterizado nunca ahí por sumar uno más uno dos, o sea, ahí... No, pero ahí si McDaniel se llevó a su... McDaniel se llevó a Ziegler de General Manager allí, estaban Patriots, que era la mano derecha de Castillo. Claro, sí. Es, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es Ziegler el que va, y se, uno de los de Joe Carroll este, otro más, y es el que luego se lleva a McDaniels. Es Kyle Orton. Vale. No, o sea, tiene a Cutler, lo echa, luego Kyle Orton, y luego es cuando lleva a... cuando coge a Tim Tebow y ya se le va de madre. En los dos lados hace lo mismo. Llega un quarterback car allí, era, o sea, estaba considerado, yo qué sé, el dueño. Vale que car no era nacionada en la liga, pero bueno, allí pues le tenían estima y tal. Llega, lo echo y me traigo a Garoppolo, que ya venía con muchas dudas, y pues, ahí el esto se le va, se le pide el vestuario. O sea, que no. Es no es una buena gestión, no es una buena gestión. Yo creo que es un tío de estos tan raro que mientras la cosa funcione, vaya bien y estés dentro de su camarilla, tú tienes una buena relación, ¿sabes? Y claro. En el momento en que un tío no le sabe interpretar sus opcionales y su manera de jugar y todo eso, pues probablemente lo desecha, ¿no? Como de estos tíos raros que hay, que de inteligente a inteligente ya le ha hecho clic y está en el otro lado, ¿sabes? Sí. No sé. Ese es un riesgo, ¿eh? Que no, que llegue, no le cuadre malle y... Pero bueno, yo entiendo que por eso, esa es la ahí parte no le, buena. Eso no le van a dejar. Claro, ahí va a estar Brady, ahí va a estar todo y sale antes él por la puerta. O sea. No entra. Si sí. Tiene alguna pega a May y le dice, mira, ¿tú te has visto esta temporada, idiota? McDaniel, si va allí, tiene estudiadísimo, porque McDaniel es un estudioso de esto, ¿eh? De hecho, en los podcasts y eso, el tío se pone allí a dar... masterclass de tal y cual, y el tío si viene a Patriot es porque se sabe hasta cuántas veces defeca Dream en el día, os lo digo, seguro. Para los que quieran, nos ha pasado David, le ha mandado al grupo, creo, un vídeo de McDaniels diciendo cómo evolucionaría Dream May, lo ha mandado al Telegram, al general, al que invitamos a al que no esté ya dentro del grupo general que se una. Y bueno, el doctor Fontela le pasará un psicotécnico, porque últimamente sí. Nos está entrando gente que ya tenemos que ir limitando. Gente de mucho nivel, ¿eh? Mucho, vamos a tener que ir... Sí, sí, no. Yo lo he dicho el otro día, el domingo de Discord que hemos tenido, no puede ser de libre acceso eso. O sea, ahí hay... Sábado y domingo, que estuvimos los dos días, ¿eh? Sí, sábado, sí, sábado. Cierto. Y, por cierto, el señor el Matrioska, que siempre hablamos de él y siempre le tenemos en una enorme estima, de chapó el otro día sus intervenciones en Discord, poder ver un par de partidos con él, la verdad que fue un gustazo. Y qué grande Matri, bueno, que creo que les dijo a los hijos, ¿no?, que le configuraron el Discord y, bueno, pasamos una buena tarde. Y también a nuestro fanático José, que yo creo que se va a llevar la decepción porque finalmente no vamos a tener a Pep Hamilton en el staff, pero bueno, el tío lo intentó y también anduvimos ahí debatiendo aspectos un poco diferentes del fútbol, ¿no? Nos invitó a reflexionar sobre si Barmore podía jugar de center, cosa que yo entiendo que no, pero bueno, nunca sabes estas cosas y sorpresas te da la vida te da sorpresas. Oye, nada, un saludo también a nuestro amigo José. Ahora que has metido a Barmore ahí en el... Lo he metido a la necroporra de viernes. El viernes haremos especial. Y el viernes especial necroporra en donde los participantes tienen que defender sus elecciones. Yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido mucho esa declaración que ha hecho Breivell de mencionar la palabra trades. ¿Veis realmente que pueda pelear a AJ Brown? Yo tiro uno aquí, un nombre que a mí me encaja mucho. A Crosby. AJ Brown no. Crosby es amigo del dueño de la franquicia. De hecho, lo para el traspaso. Lo querían mover el año pasado y dijo que no, que es muy amigo suyo. AJ Brown no, pero... Ojo, Jeffrey Simmons, ¿eh? ¿Dónde está Jeffrey Simmons? En Titans. Ah. Bueno, ha estado en el premio defensivo. Supongo que se lo daría el chaval este que vino de invitado a The Titan. Yo le voté a Simmons ese podcast. Pues, okay. O Hendrickson, que si renuevan a Higgins y al final a Hendrickson lo van a tener que vender, seguramente. O sea, que claro, me vale que, también como trade. Es que el dinero es el que es. O sea, quiere decir que claro. A nosotros alguno de esos nos entra el contrato. Quiero decir que... No, yo algún trade yo creo que se va a intentar. Ya el año pasado se intentó por Ayuk, se intentó unos pocos, no me acuerdo. Ayuk es el que me viene a la cabeza, pero... Y seguro que hubo otros que no nos enteramos, ¿no? Pero yo creo que se va a intentar igualmente. Pongan Hendrickson, pongan Crosby, pero pues, que lo intenten y alguno más habrá por ahí. Solo pido que por favor a Dibu Samuel no, ¿eh? No, yo también estoy igual. Porque es un jugador que ya da la vuelta al jamón y ya el taco está bastante duro, ¿eh? Yo creo que lo van a intentar sacar de San Francisco y cuidado que no nos la cuelen. Uno que está sonando que ya lo sacaba Sport Illustrated es el otro Edge de Bengals. Ahí como lo diré. Hubbard. Hubbard. Está lesionado este año, creo. Sí. 8,5 sacks, estando cascado. Bueno, si se traen a Hendrickson, mejor. Si no, pues... Lo sacaba Sport Illustrated. Estoy... Sí, ¿y no creéis que, aparte en la línea de eso, que va a buscar algo en el linebacker? Siendo algo Breivell, habiendo sido linebacker él, jugando, Pues Cody Simon. Ese Breivell, 20 años más joven. El capitán de Ohio State. Mike de toda la vida, grande, el perfil que solo nos gusta a nosotros, o que le gusta a Breivell, pero ese seguro, encima caerá cuarta, quinta ronda, espero. Lo mismo ahora sale, sí, pero si viene una tercera y dan por él, pa'lante. Pero bueno, en principio está proyectado cuarta o quinta. El capitán de Ohio State, encima 5 años, Mike casi clásico, middle linebacker. No sé, Dios. Es Breivell en joven. Es que Breivell lo dijo, ¿no? Que él donde estaba jugaba algún snap de Special Teams, que no era continuado, tal, no sé qué, y que luego cuando se pensaba en retirar, New England traspasa por él y se convierte en titular, ¿no? Entonces, como que dando oportunidad y ver a jugadores. No sé, ¿eh? Otro caladero, Boston College, estando Brian allí y habiendo jugado el hijo de Breivell allí de línea. Lo único que el tackle, ¿cómo era, Alberto? Tenía apellido, ese no lo podemos coger. Tenía apellido, no puedes coger un tackle con ese apellido. Espera, no, dice, tú me lo pasaste tú el nombre. Apellido Trapillo, ¿no? Trapillo, tío. Trapillo, está proyectado top 100, ¿eh? Pero Trapillo un tackle sí. No puedes traerlo. Trapillo tiene que ser muy malo para rendir por debajo de Low sí. Que yo creo que el año que viene están en un rancho viviendo. Yo creo, o sea... Aquí os la lanzo y encuesta. De los OLs actuales que tiene la plantilla, ¿con cuántos creéis que se va a quedar Breivell? Con la mayoría. Con bueno y los rookies, ¿no? Por eso, con la mayoría. Los tackles, patada casi todos. Espero. O sea, contemos ahí a Walla, a Leiden Robinson, a Strain, obviamente todavía queda un año de contrato, Andrew, los dos Andrew, vamos a ver David, el otro digo yo que algunos días jugará. Show, que es tercer año, y bueno, esos son los que están. Y están los que son. O sea, y después fuera, pues Jacob Lowe, el Cotton este supongo que también, o se quedará ahí a lo mejor para hacer la off-season, no lo sé. Pero la OL, bueno, como ha dicho Javi, parece que él ha estado trabajando mucho con la OL de Brown. No sé si él a lo mejor de ahí puede traer también algo que haya visto por ahí, yo qué sé. La OL de Brown era buena. Yo no sé este año, es verdad que me he visto un poco a los Brown, pero el año pasado era buena. O sea, no tengo ni idea. Porque, o sea, yo tengo ganas de saber a quién pone de defensivo, de coordinador defensivo. El suyo, el que estaba con él en Titan, es ahora el coordinador defensivo de Giants, el tal Bob Wen este, que por otro lado han dicho que lo iban, o sea, parecía que lo iban a no, y sin embargo han dicho que se ha dicho Dable, o se ha filtrado que Dable no lo va a dejar salir, o sea que aunque New England le iba a pedir una, o sea que iba a solicitar la entrevista y que ellos ya lo quería retener. O sea que no lo sé. ¿Veis posibilidades en que continúe Covington? No. Espero que no. ¿De Defensive Coordinator? Como Defensive Coordinator, no. Como asistente o entrenador posicional. Sí, bueno. Eso yo eso sí que le doy muchas más posibilidades de que salga, pero como Defensive Coordinator, digo. No, como Defensive Coordinator. ¿6-9? 6-9, ¿qué es? ¿2 metros? 6-9 serán 2-5, 2-6. Piensa, Paul, piensa que Pau Gasol es un 2, es un 7 pies y son 2-16. ¿No? O 2-13. 2-16. Y son 6-9, 6-10 y luego 7 pies. Pues el trapillo este mide 6-9. Apunta, pone. A ver, el hijo de Braville ahora no sé dónde está, pero jugaba en esa OL. El año pasado creo que lo draftean Falcons. No, está O'Brien. O sea, está su amigo O'Brien y está en Boston. O sea, que se quedar para echar un café. No tiene que irse ni a verlo. Que ha sido sitio que hasta ahora nunca hemos drafteado nada. Pero no dudéis de que ahí cogeremos. Veremos a ver desde el coordinador. Yo sí espero que traigan a alguien, o sea, Braille en Titan. O sea, diríais que era agresivo con sus defensas o era, no lo sé. O sea, no era, la defensa de Braille, o yo la recuerdo así, por lo menos no era lo que es Brian Flores, a lo mejor. Era ahí más contain, no sé, depende. Que también tenía jugadores muy buenos en esta defensive line. Claro. O sea que yo quiero a alguien, yo es verdad que ahí sí sería menos conservador y yo traería a alguien que fuera de verdad algo más agresivo con esta defensa. Claro, para eso te tienes que traer jugadores que lo sean. O sea, agresivo con Keyon White de Edge es imposible. O con Aferny Jenny. Eso no, y con las trincheras que hay que básicamente eran retales, ¿no? Gocho ya con el jamón dado la vuelta y los demás eran retales. Entonces, ahí en las trincheras yo creo que es donde va a meter la pasta y González detrás y lo que hay, los safety creo que están. Creo que los safety te puedes traer algo, sí, pero creo que están y tienen contrato. Y traerle un corner más dos a González, bien vía draft o bien vía free agency, pero barato, y meter la pasta adelante. Creo que es lo que va a hacer. ¿Veis en ese aspecto? O sea, después de la pecheada, como te gusta decir, Alberto, de Minnesota, que sí. Braybell llame a Flores. Ojalá. Es que, ojalá. Ese sería mi gran sueño. Pero no coinciden, ¿no? ¿Qué relación tendrían no. Flores y Braybell? No, bueno, coinciden que les unirá a Patrio, pero no creo que está. O sea, si Flores no le dan el trabajo. Flores es lo más guau que cae en la liga. Y Mike Braybell hacía discursos, o sea, de hecho iban de la mano con Trump. O sea, no. Gorka, no metamos más mierda en la casa. Ya tenemos a Braybell, ahora hemos traído un tío bien, que nos ha limpiado esto un poquito. Y Make Patriots great again. No traigamos cosas raras. Sí, pero es verdad que el trabajo de Flores ahí está. No va a volver. Además, tuvo cierto encontronazo, ¿eh? Cuando toda la denuncia de la contratación de Brian Daboll y todo eso, sí, los Giants. No, y vamos, yo no lo creo. Pues fíjate que Flores ha ofrecido a entrenar, o sea, ha dicho que estaba interesado en el puesto de Patrio, lo que pasa es que no la habían llamado, creo. Prefería a otros negros, por lo que sea. Coincidieron en el equipo, coincidieron en el equipo. El primer año que entrena Flores, que es de asistente de Special Teams, que es en el 2008, está todavía este. El único que puede darle un trabajo a Flores en esta liga es Brady. El único que tiene los cojones o el paraguas para decir, oye, tú vas a entrenar aquí. Porque por los otros va a estar vetado. Que yo creo que el que va a hacer es coach de... Puede ser, ¿eh? De Raider, ¿eh? Aparte que te voy a decir una cosa. Dentro de la unidad que tiene Raiders, un tío como Max Crosby puede encajar mucho. Oh, y puede ser muy creativo con él. Chicos, el defensive coordinator, de ya la última. Suena también el defensive coordinator de Raiders, Graham. Como cuando Gorka ha dicho eso, ese tío es del árbol Flores, Patrick Graham. Es el que se lo lleva con él a Dolphy y después se va con Jack a Yaya. Y a mí es el que me gustaría, porque es muy del estilo Flores, Patrick Graham. No llega, muy... además, Patrick Graham fue jugador de Patriots encima. Lo que pasa es que no coincidió, llega en el 2009. Sí. Pero a mí me ha gustado mucho la defensa de Raiders, igual que me ha gustado la de Giants, a pesar de todo. Pero, o sea, que ambos dos me parecen también... No, es que si algo han tenido bueno los dos equipos han sido las defensas. Claro. Los que han sido putrefactos han sido los ataques. Y Terrell Williams, que coincide en Tampa... Bueno, en Tampa. En Titans era el entrenador de línea defensiva y de juego de carrera de Bravel. Es el que está ahora de línea defensiva y de juego de carrera en Lions. No solo eso. Este decían que esperaba por si Glenn salía. Pero si Glenn no sale, este sale. Este es muy bueno. No solo eso, Paul. En Titans el puesto que tiene Terrell Williams es entrenador de defensive line y asistente de head coach. O sea, era su mano derecha de Braybol. Lo que pasa es que si sale Glenn, es el favorito a quedarse con ese puesto. Y Glenn va a salir. Yo creo que Glenn va a salir seguro. Así como con Ben Johnson, yo no lo tengo claro, que Ben Johnson quiera finalmente dar el paso a él. Pero Glenn yo creo que se va a ir seguro. Pues no le podrían pillar a Glenn en un vídeo como a Juan Bernabé o alguna cosa de estas y que no lo quiera ninguna liga o que se meta en algún jaleo. Bueno, eso tiene que meterse con gente de color o cosas por el estilo. Es verdad que lo ha hecho muy bien con Ben Johnson, porque donde se ofrecía uno no se ofrecía el otro. Eso me imagino que lo habrán pactado. Donde uno era candidato a head coach, el otro no ha ido. Claro, pero me escama lo que Glenn no rechazara, pero dudo que no rechazara por Ben Johnson. No rechazó porque seguramente dijo yo no voy a perder tiempo. Es que no tenía hueco ya. El sábado que tenía que hacer las estas no tenía hueco, tenía una por la mañana y otra por la tarde con otro, así que no daba. Sí, pero prefirió entrevistarse con los Saints, que es verdad que él ha estado en Saints y todo el rollo estuvo en Saints y en Jets. Claro, es y que hecho... Campbell viene de Saints y claro. De hecho el que quieren en el que uno, bueno, depende de con quién hable, pero uno de los que quieren en Saints es que es Glenn y yo creo que lo más probable es que vaya a Saints. Sí, el favorito allí. Y el Jets se decía que también, pero... Sí, pero ¿quién quiere ir a Jets, tío? Pero me resulta llamativo... Nadie. Con Aaron Rodgers nadie. Pero me resulta llamativo que lo rechazaran los otros y que, por ejemplo, con Saints se entrevistara. Yo creo que Glenn dijo, mira, tengo el tiempo que tengo, eso yo no voy a perder tiempo. Bueno, o sea, Alberto, y que también te voy a decir una cosa. Así están las cuotas ahora. ¿Así que qué? Para pa Chicago, Ben Johnson favorito. Luego McCarthy y luego Kingsbury. Hostia. Para Dallas, Sanders, Kellen Moore y Witten. Para Jaguars, Liam Cohen, Ben Johnson, Joe Brady. Las Vegas, Ben Johnson, Brian Flores, Kingsbury. Y Saints, Aaron Glenn, pero muy muy poco dinero, 2 euros. Lo de Glenn está prácticamente, yo creo. Porque es que Glenn, yo creo que si es que es de la familia y es el que alguno lo quería, Glenn, cuando eligen al final al otro, el de ataque y todo eso. O sea que. Por seguir un poco con esto, ¿cuándo creéis que el equipo va a hacer público quiénes son? Dependerá de dónde están. Primero tiene que pasar los negros, ¿no? No, no, no. Claro, tú no párate a pensar, Paul. Si resulta que tú tienes como pendiente, por decir un nombre, Harlan, el que está en Ohio State todavía está compitiendo. No te vas a meter ahí. Si tú te metes con gente que, por ejemplo, el defensive coordinator, el que está el DDL de Lions, está compitiendo, no te vas a meter ahí. Entonces hay que esperar que avance un poco la competición, tanto la NFL como el college, y ya a partir de ahí ver. Y en cuanto nos llegue la primera entrevista del primer negro para el ataque, que será P. Hamilton otra vez y será Lewis, seguro que llegará, yo pienso, en los próximos días. Ten en cuenta que la tercera, cuarta, quinta entrevista que hagan va a ser McDaniel, y a los dos días de la entrevista de McDaniel anunciarán a McDaniel. O sea que cuando empiece la primera entrevista, el primer moreno que venga a Patrio, darle una semana de eso. Yo creo que el ataque lo van a elegir lo más rápido que puedan, porque lo tienen decidido, pienso, y creo, y que la defensa la van a almacenar más, un poco esperando a ver qué hace Yayan con el suyo, qué hace el Lion y qué hacen las opciones que hay. Yo creo que la defensa lo van a madurar un poquito más. Chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si hablamos de los playoffs, de los partidos que quedan? Un poco cada uno que diga quién cree que gana y si chapamos el garito. Que el viernes, en YouTube, solo en YouTube, contenido exclusivo, la necroporra. Y va a haber más contenido exclusivo en YouTube. No puedo decir más. Pero solo para suscriptores, ¿no? Lo hemos puesto. ¿Cómo es? O sea, que tienen que estar suscribirse y decir de dónde nos ven para los regalos. Correcto, correcto. Venga, primer partido, ronda divisional, sábado, 10:30. Yo creo que este puede ser un partido para ver en Discord con un copazo. Yo seguramente llegaré con el partido empezado, pero por otras razones. O sea, no sé, me puede hacer muy tarde. Así que bueno, Paul, Chiefs, Texans, y que cada uno diga quién cree que va a ganar. Me jode, pero yo iré Houston, pese a lo mal que juegan. Yo creo que hay sorpaso. Kansas un mes sin jugar es mucho. Y es que yo creo que va a ser Kansas, porque es que le van a hacer la picha a un Lee Stroud en la cabeza. Y es lo que le va a joder. Yo creo que también. O sea, la principal baza ofensiva de Kansas va a ser Stroud, que es el que va a perder el partido. El otro día, el primer tiempo de Texans contra Chargers es malísimo, pero malísimo, incluido Stroud. Y aún así Chargers no es capaz de dar el golpe, y si tú en la NFL le perdonas, pues al final de Texans hay talento en ese roster, y sobre todo en la defensa. Y te pasa lo que te pasa. Yo creo que Harbaugh fue demasiado Harbaugh en la primera parte y no olió la sangre, no hizo el colmillo, y en la segunda, pues Demeco Ryan se aprovechó de eso. Entonces yo veo prácticamente imposible que los Texans eliminen a que se carguen a Andy Río. Y más Andy Reid, que ganó una Super Bowl utilizando solo la flat. O sea, sí. Ya está. Yo estoy con vosotros con Kansas City. Primer partido de la NFC, Detroit Lions, Washington Bullets. Doc. Yo voy con Detroit. O sea, a mí ya me parece que el gordo de la lotería de Jaden Daniels ya le ha tocado en su vida. O sea, ya ha pegado el pelotazo que pegó el otro día ganando el partido, y que el burro flautista no existe. O sea, que rebuznó una vez y sonó la flauta, pero que dos no. O sea, quiere decir que es Detroit. Que es que le van a mojar la oreja. ¿A ver? Sí, yo creo que Detroit es mejor, pero no podemos desdeñar a Washington, ¿eh? O sea, es un buen equipo, también. No, yo lo digo por Daniels, no por... Ya. No, pues si no, si no era un comentario hacia ti. Digo que le va a dar guerra. Guerra, sí. No le va a dar guerra a Detroit, yo creo. Alberto. Yo estoy también con en la línea de Javi. Creo que, vamos, el otro día Washington gana, porque Tampa creo que es mejor durante el partido. Creo que el otro día Washington gana por las dos cagadas que tiene Baker Mayfield, básicamente, lo que el panadero te da, el panadero te quita. Y sobre todo después porque Bowl fue un cagón y manejó el reloj también en esta última, que es un desastre, tío. Yo, al final, este tío sigue de head coach, fue un desastre en Jets, nosotros lo sabemos bien porque lo barríamos y sigue siendo un desastre en Tampa. Yo no entiendo qué hace este tío de head coach en la liga, pero bueno, como los offensive coordinators que tiene cada año le salva el culo metiéndolo en playoff, pues ahí sigue. Washington. Yo pienso que la defensa es buena y creo que le puede dar guerra a Lyon. Vamos a ver si le para la carrera. Y lo que ahí ha ido donde va a estar el partido es si Glenn, con los retales, con la segunda unidad que tiene, es capaz de parar a Daniel, a Matt Laurin, que básicamente son estos ataques. Para este partido recuperaba dos o tres tíos, ¿eh? Y Hutchinson le queda poco. Eso iba a decir yo. Para mí, yo voy a hacer otra vez la nota discordante. Voy con mi Mino, porque ahora mismo me parece el jugador más en forma de la liga, que es el señor Terry McLaurin. El otro día tiene dos recepciones, que es una locura. O sea, quizás no tiene los números que tienen otros, pero lo que le da a Daniels es muy infravalorado. Receptor top 5 de la liga. Hay una recepción que coge el balón adelante, sí. Y con los dedos extendidos, así que es una locura. Es que ahora, yo lo hablé contigo, Paul, digo, es que después de Chase y de Jefferson, el único que creo que está a este nivel es Matt Laurin. No tiene tanto flashy porque juega en el equipo que juega, pero es buenísimo. Y luego tienen la de todos los años que hay un equipo que no sabemos por qué, pero cómo juegan sin esa presión, toda la moneda siempre cae para su lado. El otro día el field goal ese que es el cuarto o quinto kicker que tiene, ¿no? Porque Zane González hace cuánto que no estaba en la liga. Los rescatan ahí de la nada. Siempre todas las jugadas dudosas van a su favor, van sin presión. Y Quinn, pues eso, un calvo con gorra, pero bueno, está tapando sus carencias, ¿no? Sí, pero que sabe, ¿verdad? ¿Sabe de qué va esto? Son los Packers del año pasado. Sí, sí, sí. Son los Packers del año pasado, que por poco ganan, el divisional, o sea que... De todas formas, lo que me toca a los cojones es el otro día también, el señor Osborne estaba por ahí, ¿no? Está en Washington. Sí. ¿Qué hace ese tipo? Sí, lo ficharon ellos de los descartes nuestros. Sí, pidió que lo cortáramos para ir a un equipo con posibles. Osborne. Valiente fardo. Yo voy con Lions también aquí. Venga, Alberto, empieza tú ahora con este. Philadelphia Eagles, Los Ángeles Rams. Pues voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que Eagles, pese a que le Moore, pese a Fangio y tal, yo los veo, que creo que no los veo demasiado pan, como tú dices, Jackie, muchas veces, que me gusta tu expresión, pan sin sal. O sea, creo que no aprovechan bien todas las armas que tienen. Veo que Barkley está llegando muy cansado también, como es normal. Que Hart también llega muy tocado en la liga, muy tocado estos partidos porque está muy expuesto, que si tú puts todo el rato, tal y cual. Y que la defensa está rindiendo bien ahora, pero McVay es mucho McVay. Y veremos a ver si la defensa, que es muy buena, que a mí me encanta, que además Fangio ha dado con la tecla de esta defensa, es capaz de parar a McVay. Yo creo que va de sorpresa, que es raro. ¿Paul? Pues aquí, bueno, citando a un afamado reggaetonero colombiano que es Justin Quiles, diré, bueno, y viendo la secuencia del libro, cantaba aquello de bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro, colorín colorado. Pues A.J. Brown con su libro pa' casa. Yo creo que ese equipo es una casa de putas, ese vestuario está roto, Sirianni es un zumbao y de momento le está saliendo todo, porque es un equipo tan tan físico que va bien. Pero Rams el otro día es que da una masterclass. Lo de Rana ayer. Yo también voy con Rams. Que por cierto, Darnold, el relato de Darnold ya se ha acabado. O sea que esto ya de no van a vender a GJ McCarthy, no sé qué, van a renovar a Darnold por una pasta. Yo dije, señores, esperarse que lleguen los partidos clave, que Darnold no ha jugado unos play-offs en su vida, y ya no solo los play-offs, lo que hizo la semana pasada con Lyon. Y ahí tenéis a Darnold. O sea que, y ya que vino con él, que se lo pasaba ante Paul, ha hecho unas declaraciones como diciendo que ha sido un año increíble, que se lo agradece mucho a Darnold, pero que pase el siguiente. O sea que ya está, se acabó. No van a pagar, no van a pagar. No, claro, ¿qué van a pagar? Pues pagará Yaya, no pagará Titan, alguno, o Brown, alguien, bueno, Brown alguien, no creo. Sí. Pero Titan y Yaya tienen una pinta de que le van a pagar, no tanto como lo mejor lo que se dice, pero que le pagarán y se irá y se ganará su dinero y ya está, ahí está. Correcto. El risqueto rojo, al final lo que es. Tenía ¿cómo mucha que Cousins? No, hombre, no. Kirk Cousins tiene bastante más bagaje que Darnold. Kirk Cousins sí, pero no me te refiero pierde partidos. Que Kirk Cousins ha dicho a Atlanta que están muy cómodos teniendo 40 millones en el banquillo. Sí, ojito, pero bueno, no, a nivel de jugador, Kirk Cousins ha rayado a nivel bastante más de lo que ha hecho Darnold. Darnold para mí no ha hecho nada en esta liga. Bueno, decir que veía fantasmas. Este año. Ha hecho este año, ya está. Que ni siquiera, por compararlo con otro pelirrojo, ni siquiera ha estado al nivel de Andy Dalton, que por lo menos ha tenido varios años. Es verdad que Andy Dalton no habrá, bueno, sí, a lo mejor ha tenido algún año así bueno como Darnold este año, no sé, pero bueno, de ese. Perdón, tipo. Perdón un segundo, comparto un meme. El meme es que aparece un muñeco de Krusty el payaso con la cara de Sam Darnold y pone, aquí está el problema, y aparece abajo el selector, entre arriba New York Jets y abajo Minnesota Vikings. Está en modo Jets. Claro. Cosa que explicaría todo esto. Llegan los playoffs, llega una defensa que además se habla mucho en ataque, pero lo que hace allí el defensive coordinator con esta OL, que ha sido una de las mejores OL de la liga este año, es brutal, ¿eh? Cómo los vuelve locos continuamente con Fiske, con Young, le entro con un cornerback, no sé qué. Este partido para ponerse la Covington, decirle, mira, así se monta una defensa. Con esquema. Y porque o sea, la gente se estaba tirando de los pelos con la retirada de Donald, de Ron Donald. Hombre, ayer es esquema. O sea, lo de Rams ayer en ataque y en defensa es entrenadores. O sea, no es súper talento, no es Aaron Donald, es entrenadores. Es que es lo que hemos hablado varias veces, que la banda te gana partidos. Lo de McVay es una locura ayer, es una locura. Con Brian Flores enfrente, ¿eh? O sea, una locura. Le vuelve loco. Y sin un Goff, Stafford, que para mí no está excelso. O sea, Stafford está ya jugando, yo creo, no, pero está rompiendo. Cuando tiene que dar la puntilla, la da. Está, sí, pero fíjate, incluso está ayer en Cuba tampoco estuvo sublime, no sé, tenía varios drops, pero es que da igual, es que el tío en la segunda parte dijo, ahora vamos a correr con William y te corro, ahora te voy a hacer este esquema, te hago las bench, esta que te hace más bait, que no la huele nadie, que yo digo, tío, si es una ruta fácil, bueno, que nosotros, Covington todavía está preguntando por las bench de más bait, como las cazaba, ¿no? Contaba ahí y con Harry allí corriendo detrás de Nacua y de Cap, pero le hizo el lío a Flores, y Flores lo que más me sorprendió es que en la segunda parte tampoco supo racional eso. O sea que no. Le volvió loco con la carrera, por fuera y por dentro, le volvió loco cuando sacó dos tight ends, le volvió loco con Hybe, le fue cambiando y fue siempre a remolque. No acabó encontrando nunca. Es una pasada. Lo de McVay es una pasada. Yo creo que todos votamos por Rams, ¿no? Sí. No, yo Eagles, no me has preguntado. ¿Tú Eagles? Vale. Yo voto por Eagles. Yo te voy a decir una cosa, y lo estuvimos hablando en Discord mientras que lo veíamos. Eagles, tío, en ataque con Harsh de Kubi, como le dejes en el pocket, se cortocircuita la cabeza que no veas, ¿eh? Estuvo a dos puntos, bueno, sí, pues es que no sé, los quarterbacks en Alabama, tío, Belichick se fiaba mucho de ellos cuando más joven y tal, pero no salen de allí preparados, tío. Yo creo que nacieron, o sea, estaban rodeados de tanto talento allí en ese equipo que iban, les llevaban. Sarkisian, tío. Sarkisian yo creo que fue la clave también de toda esa parte. Talento de receptores y Sarkisian, sí. Claro. Y bueno, Hart, que sea. Yo en Tua veo deficiencia de lectura, claro, y en Hart también. O sea, es que no están. Son tíos que no se han desarrollado bien a nivel de lo que te exige la liga. Lo que pasa es que Hart después tiene algo que no tiene Tua, que es el físico. Y que, pero claro, te llega hasta donde te llega. Es que llega siempre a final de liga. Por cierto, el dato que nos dice Fon desde el chat también muy interesante. Que se les ha lesionado Nakobe Dean, el middle linebacker. Pero tienen a Baum, que yo a este le ponía pasta, ¿eh? Qué bueno. Sí. Madre mía. O sea, a ese linebacker, vamos, y, vamos, que seguro que a Braibor le gusta ese tipo de ese linebacker en concreto. Dice, lo van a renovar allí. Bueno, pues yo no creo tampoco a los. Alberto, ¿de qué escuela es Zach Baum? Pues no lo sé. Pues de la escuela de la que te puedes fiar de los linebackers, de Wisconsin. Vale. Ya sabes, linebacker Wisconsin, bien. ¿Outside linebacker? De lo que le salga al pijo. No, es Mike, es Mike. O sea, es el típico grande, linebacker grande, y tenía al lado a Dean, que es el bajito atlético, el pero de Georgia. Ha jugado mucho Will también, ¿eh? O sea... Sí. Para que yo me centre, tío, es digamos la posición de Bentley. No, sí, pero... más Kyle Van, más no, polivalente. Más polivalente. Dentro fuera, que te puede jugar. Vale. Sí, pero puedes jugar donde Bentley perfectamente. Puedes ser un Mike. Y puedes jugar con también. Sí. O sea, puedes jugar. Si con Baum mandamos a tomar por culo a Tabay de titular. Sí, sería un acompañante perfecto para Tabay. Sin tener que jugar con. Sin tener que jugar con. Con Bentley. Perdón, joder. Sí. Echar a Tabay y que puede jugar con. Ya, es que a las 2 de la mañana ya no, Carbul. ¿Tabay creéis que lo larga Kraft después de la que preparó y la bronca que le cayó y todo aquello? Lo sentó, no, lo sentó el primer cuarto, ¿eh? Pero sentó Kraft, porque los sentó otros Kraft, sabían, sí, ¿no? Sí. Lo sentó Kraft, sí. Bueno, lo que sea, da igual. Que le den por culo. Y afuera, cabrones. Claro. No los quiero, ya lo dice la canción, no lo digo yo. Y último partido, el partido del Sunday Night. Bueno, no Sunday Night, porque empieza a las 12:30. Tampoco empieza a las 2. Es el horario del Super Bowl. Sí. Que es el Bills Ravens. Javi, venga, el primero para este partido. Aquí espero que seamos un anime. Yo es que solo veo no veo a Bills con capacidad de frenar a las RPOs de Ravens con Lamar y Henry. Yo en mi esperanza este año, es la única esperanza que me queda para que Kansas no llegue a la Super Bowl. Porque si Kansas llega a la Super Bowl, la gana. Ya puede llegar ahí, ya pueden recuperarse todos los que quedan del año, todo, absolutamente todo, hasta el que es imposible que se recupere. Que la va a ganar. Entonces, la única esperanza que tengo es Raven. El año pasado también, y dije, ya no confío más en el puto Harbo y en Lamar Jackson. Este año he vuelto otra vez de carro, a ver si me dan una alegría. Y... Hombre, te han sumado un buen buey a ese carro, ¿eh? Es por eso, por lo que estoy en ese carro. El buey de Braver, por cierto. Y Braver hoy en día es alguien en la liga gracias en parte a ese buey. Que es ¿Pol? Impresionante, tío, lo que hace Enrique con la edad que tiene todavía. Yo la verdad que nunca me han desagradado los Bills, porque nunca los he visto rival de nada, pero después del trato vejatorio que sufrimos Alberto y yo, encima fuimos censurados en la estampida, voy a ir con Ravens y, bueno, pasarme por allí y dedicarles la canción de Garibaldi de La Ventanita, ¿no? Porque ya esa ventanita se cierra, ya lo dijo ayer Ravel. El objetivo más cercano es ganar la división. Así que, chao, ellos salen. No, censura y tú baneado. Primero te banearon a ti. La peor es que te banearon a ti. No, Alberto no fue baneado, ¿eh? No, yo a mí no me banearon. Banearon a ti cuando yo puse la ventanita del amor y ya ahí me corté. Pero no, banearme no me banearon. Sí, el motivo del baneo fue decir que el señor Von Miller cobraba 8 millones, quería decir. Si entendieron otra cosa, pues bueno, eso sí es culpa de ellos, ¿no? La referencia al 8M, pero bueno. Un saludo a la estampida y bueno, que vayan cogiendo sitio para ver la Super Bowl de los Ravens. Yo, por ser la nota discordante, voy a decir los Bills. Creo que ellos salen, está en modo MVP. Creo que va a ganar el MVP. Y tal vez el único, el MVP, pueda ser quien plante cara a los Chiefs. Eso espero y deseo. Así no que veo, nada. No veo yo a este ataque haciéndole daño a Español, ¿eh? No sé, es que... Tiene ramalazos, sí, es Alberto. Verdad que sí. Tiene hay veces, hay cuartos que dices tú, buah, son imparables, a Mari Cooper vuelve a ser de Dallas y el de Brown, bueno, el de, más bien el de Dallas, y Cook parece que es el hermano bueno, y de repente hay días que dices tú, son un truño, tío, en ataque también, tanto Joe Brady, tanto, y en defensa Iván también, por ramalazos. Van ahí, no sé, no me son capaces, porque tampoco más Delmo me transmite confianza, pero bueno, La defensa de Ravens yo sí la veo superior. La defensa de Ravens desde que tienen desde que se empieza a hablar de Lamar para MVP, finales de noviembre, principios de diciembre, pasa de ser la 32 de lo que era en pase a ser la primera, ¿eh? Es que claro, la defensa de Raven ha estado muy mal este año, pero ha llegado muy bien al final de temporada. Por Kyle Hamilton, lo estaban venga a meter en caja, lo estaban poniendo fuera de sitio desde que han recuperado la defensa de tres, la de Iowa State, que la han puesto ya de safety. Eso ha cambiado, esa secundaria. Contrapase ya de ser la última a ser la mejor en las últimas 6 jornadas. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Unas 3:40 de podcast de chill, bastante de chill, sin forzar la máquina. Y eso que no sabemos nada del offensive coordinator y no sabemos nada de jugadores, ¿eh? Yo sé que no sabemos nada de nada realmente. Bueno, que está Breivell y ya no está Mayo, ya es algo. Era un chiste que no teníamos ni idea, pero y nada, lo vamos a dejar por aquí. El viernes especial Necroporra en YouTube al loro, va a haber gente, va a defender sus picks, puede que haya algún canalla por ahí que no se ha pasado por el podcast hasta día de hoy y haga acto de presencia, bueno, uno no, va a haber varios realmente, y invitado ya, ¿no? Un experto o asesor tendremos de como hace el Churumbel en el programa de Zona Gemelos, pues tendremos invitado también, sí señor, y que valorará los picks de la gente y el orden de las posibilidades y de las apuestas de todos los participantes. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos el viernes o la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.